este fin de semana con, en fin, tu hermana Chabelita y sin tu madre, porque teóricamente tu madre está por ahí dando vueltas. Es terrible controlarla, Chabelita, dale la... Ya grande, ya come cosas normales, y pero que... Que me ayude a buscar las películas donde las tiene escondidas mi padre, las revistas. Tío, ha sido terrible. Y a la vez estar estimulando con la boca. Obvio. No, el corte 36. El corte 36. Yo pensaba que había sido destruido de las eras. ¿Me dijiste que había sido destruido el corte 36? Se lo ha grabado para que ríes, macho. Pues igual se lo ha grabado para que ríes. Sois unos sinvergüenzas. Golfos. Sinvergüenzas. Golfos. Sois unos golfos. Y unos sinvergüenzas. Ahí está la manifestación que se pone ya en marcha con Julián Muñoz, el ídolo de la primera. Me han dicho que salió otra vez en Por la Mañana. Tiene ya un espacio físico, sí, y fijo. Julián Muñoz, el rincón de Julián, ¿verdad, Paquirrín? Ahí está ya. Hombre, es que vamos a ver, mi padre es una persona mediática, Afonso. Tiene... El señor Basile, y perdona que insista en el señor Basile. Míralo. Al señor Basile solamente le interesan los resultados. Sinvergüenzas, golfos, sinvergüenzas, es verdad, golfos, sois unos golfos. Y uno sinvergüenzas. Y si estuvo con la Inés Ballester, que se puede ir a tomar un café, porque si este hombre empieza a largar, no acaba, macho. Bueno, yo he leído una crítica que aparece en La Vanguardia, que mientras que Inés Ballester y otra colaboradora estaban haciendo un sofrito, sí, pues salía Julián Muñoz hablando de lo suyo. Cosa muy probable, porque como allí hacen también cocina en directo, claro, Inés Ballester y su compi, ¿verdad? Pues igual sí que estaban aprovechando la circunstancia, y entonces pues Julián Muñoz largando lo suyo. ¡Sois unos golfos! Sí, ya lo sé, y unos sinvergüenzas, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Jacinto, bienvenido. Buenos días. Bueno, tenemos tantas noticias hoy. Mire, recuérdeme que hablemos de la boda de Luis Alfonso de Borbón. Ay, sí, verdad. Con verdad. La actuación de David Bisbal. Exactamente. Juan Luis Guerra. Y los del Río. Y los del Río. Ahí estuvieron. Muy bien. A mí que actúe Bisbal me parece perfecto. Quiero decir que es lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Ahí está. Que actúe los del Río normal. Normal. Ahora, yo recuerdo las canciones de Juan Luis Guerra. Mucho ojalá que llueva café. No, que sí. Pero mucho estar al lado de los pobres, cosa que me parece fantástica. Pero cuando hay dinerito y tienes que actuar en La Romana, en un boborrio privado, bien que vas a cobrar también, ¿eh? No, ya. No, pero que está muy bien. Hacía tiempo que no salía y a lo mejor necesita parné. Que sí. O a lo mejor le gusta mucho a Luis Alfonso. Claro, amigo de la familia. Sí, amigo de la familia, será así. No sé. Ahí está Juan Luis Guerra, que también actuó. Porque lo disfrazarán como quieran, pero eso era una boda. Una boda de bodas, banquetes y comuniones. Podrán disfrazarlo como quieran. También hubo. Pero ahí te contratan directamente para actuar en una boda. Exactamente. En una boda de ricos, punto y final. Pero no le den más vueltas. No, y ya está. Lo que hacía Rosita en sus inicios. Pues ya está. ¿Y quién actuó primero? Porque también habría, claro, guantazos, ¿no? Para decir, yo el último como estrella. Yo creo que los teloneros fueron los del Río. Que son los buenos. Luego Guerra y luego el... Bueno, hablaremos también del Salón Náutico, lógicamente, y se lo preguntaré a mi queridiña María de Mer. ¿Qué tal, doña Leticia? ¿Qué tal el Príncipe Felipe? ¿Qué tal la inauguración del Salón Náutico? Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo se presenta en Barcelona? Porque van a estar hasta el próximo weekend. ¿Cómo fue la gran noche del empresario en Reus? Es verdad que fue el viernes. Hombre, sí. Hay tantas preguntas en torno a la familia real que ya verán. Bueno, Ana Rosa Quintana, que ha parido ya. Hombre, doña Concha Rodríguez, ha parido. Ana Rosa Quintana, dos niños en el parto adelantado. Y Jaime y el otro, espera, que lo tengo la punta de la lengua. Juan. Sí, Jaime Juan. Jaime Juan. JJ. Los dos. Sí. Pues felicidades a Ana Rosa Quintana, que supongo que se va a incorporar muy pronto ya a la tele, según dijo ella, cuando en realidad lo que tendría que hacer ahora, doña Concha, es cuidar de sus niños y estar en casita un tiempo, hombre. Los cuatro meses que marca la ley, sí. Claro, que descanse. Míralo ya, que quedamos. En enero empieza esta mujer y no da tiempo a nada, ¿eh? Se le va a acabar el contrato ya, mire lo que le digo. Y la actriz Mira Sorvino también ha dado a luz a su primera hija, o sea que hablaremos de partos. Mirna Sorvino. Y lo peor del caso, buenos días, Matamoros. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo están? Bueno, para mí la peor noticia de la semana es que Harrods ha dado la bienvenida ya a la Navidad en Londres. Ahora sí que ya no hay escapatoria. Desde el momento en el que Harrods enciende la iluminación navideña, se acabó. Pues sí, mira, vamos a ver, es que cada vez es más cierto lo que decimos aquí, que el 31 de agosto tendremos ya las luces de Navidad colgadas. Es que no te dan tiempo a respirar, Alfonso. En Londres ha llegado la Navidad. El responsable de este adelanto en el tiempo es el mítico gran almacén londinense Harrods, donde las luces navideñas lucen desde el pasado fin de semana, o sea, este. Ya hemos pasado. Para celebrarlo, un desfile por todo lo alto en el que participaron personajes tales como Dorothy, la bruja buena, Blancanieves, la bella durmiente, Cenicienta, con los respectivos príncipes, Aladino y hasta el mismo Shrek. Hombre, qué bonito. Ya al burro ya le he puesto los cuernos de reno para que vaya tirando el carro. Al burro. Vale. ¿Qué momento más esperado fue la llegada de Papá Noel, recibido por el dueño de los almacenes, Mohamed El Fayed? Ambos inauguraron una ruta, preestablecida, y por fin se hicieron ya las fotos con los niños. ¡Qué bonito! Aunque más de uno se quedó sin la foto ante la negativa del padre a pagar 14,30 € por una foto. ¡Hombre, el alfayeito de Papá Noel, está diciendo! Sí, bueno, Alfayet, amigo de Papá Noel. Ah, 25,30 €. No, 14. Ah, bueno. Bueno, Matamoros, ¿usted qué pasa? Bueno. Es que lo veo blanco. Fabrique, un momento, páralo todo, Fabrique. Quieto. Dele. La pastilla. Dele la inyección. Es que... La que atonta. A ver si puede estar. Es que yo soy una usa de mareo. La foto sin mirar. Ya está. Ahora, ver a tu por dónde. Esto lo tendrá dormidito un rato. ¿No? Sí, que sí, yo espero que sí. Hombre, que sí. ¿Sabes cómo respirar? Que no puedo mirar lo que estoy en el suelo, me he mareado. No me pegues. ¿Pero qué hace? No lo sé. El burro también está. ¡Que le ha atado al burro! ¡Que le ha atado al burro, Matamoros, que me lo vas a matar! Increíble. A las 7:15, cuando llegue Gregorio Gómez Burguillo, comentaremos también ese intento de Bush por prohibir el matrimonio gay. Ojo, porque lo tiene muy bien en España, Gregorio Cobos con el Wyoming, pero muy mal en los Estados Unidos. Ay, es verdad. O sea que seguramente acabará casándose aquí. Hombre, no, que se vaya lejos. No, porque es lo que quiere es casarse. Ya, bueno, pero mira, este como Bush lleva 4 días otra vez ahí reelegido y ya quiere volver otra vez a sacar el hacha. Sí. Bush va a intentar otra vez prohibir el matrimonio gay. Eso lo comentaremos a las 7:15. Eso no sé si es para Bush o para Gregorio Cobos. Para los dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Es para los dos, claro. Bueno, lo comentamos todo en unos segundos. ¡Vámonos, chiquito! ¡Vámonos! Y hoy nos desborda la actualidad. ¡Vámonos, doctor chiquito! ¡No doctor se confunda! Chiquito. ¡Cirujano Clander! ¡Al ataque! ¡Mis adorables vecinos! ¡Vámonos! ¡Sois unos sinvergüenzas! ¡Golfos! ¡Sinvergüenzas! ¡Pero es verdad! ¡Golfos! ¡Sois unos golfos! ¡Y unos sinvergüenzas! ¡A luz en la piel! Tornem a la rutina. Ja és dilluns. Bon dia des d'Arús a la 100, Cadena 100 Barcelona. Fiesta, estáis todos invitados. Fiesta, solteros y casados. Fiesta, y es este tipo de la fiesta que pase, que entre, que pronto va a empezar la fiesta. Aquest dijous a les 9 del vespre i a la Sala Vivaldi en concert des del Club 100 en viu els que sonen la Ley de Murphy. Les invitacions les pot recollir a partir de les 9 aquí als estudis de Cadena 100 Barcelona, al carrer Diputació 238, la Ley de Murphy. Tenemos un tipo muerto. ¿Asesinado? Atormentado hasta la muerte. A juzgar por las heridas, los gritos debieron ser aterradores. Alguien utilizó su espalda como cenicero. Además, le faltan los dientes y todas las uñas de manos y pies. ¿Has interrogado a los vecinos? Sí, nadie ha oído nada. Venga ya. A no ser que sea una vivienda construida con paredes de placa de yeso y lana mineral. Placa de yeso y lana mineral. No oirás nada. Disfrutarás del silencio en tu hogar. Para más información, entra en sinruidos.com o pregunta al promotor inmobiliario. Marketpales, auténticos creadores de moda en piel. En los centros Marketpales encontrarás la última moda, diseños propios. Marketpales, la última moda de pasarela. Moda para todos, peletería y complementos, siempre a los mejores precios. Ven a Marketpales, en Sant Feliu del Llobregat, en Terrassa, carretera de Castellà, polígono Can Petit, y en el centro comercial Barnasud. Marketpales, abierto todos los días. Moda, buenos precios y regalo seguro. Marketpales, el gran centro de la moda piel. Muy buenas a todos. Venimos a hablarles de Masical. Y digo venimos en plural porque aquí está mi amigo Antonio. Muy buenas, Antonio. Hola, Carlos, ¿qué tal? Ahora hay gente que dice que ellos no tienen problemas de cal en casa. ¿No lo creemos o no lo creemos? Sí, bueno, depende en qué zonas. Evidentemente no hay problemas de cal, pero bueno, hay incluso mal sabor del agua, aunque no haya problema de cal. O lo hay todo. Ajá. Pues para esos amigos, estos oyentes, yo les diría que hay una solución muy económica, que es la instalación de este pequeño dispositivo de dos piezas en la tubería principal de nuestra vivienda o de nuestra comunidad de propietarios, que también se puede instalar en comunidad. Ajá. Y que le va a resolver tantos problemas de cal, tantas averías en los electrodomésticos, esa cal que se pega en los sanitarios que ya no se va a pegar, o incluso también vamos a solucionar ese problema de piel, ese picorcito, esa resequedad que después del baño, pues muchísima gente nota, Carol. Y además es una solución muy económica, Antonio, porque Masical solo se compra una vez en la vida y si eres muy rápida, a un precio fantástico. El Masical Hogar, que cuesta 101 euros, si es usted de los 50 primeros, tan solo le cuesta 83 euros más gasto de envío. 902-107-109. 902-107. A luz en la piel. Apagando lo que te caga. Desde luego que sí, que estamos dispuestos a pasárnoslo bien y que tú lo hagas con nosotros. Arús en la 100 cada mañana de lunes a viernes y de 6 a 10 en la cadena 100. Romeo y Julieta no eran de este planeta. Jarabe de palo. Calor en lugar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Perrito caliente que me quiera ciegamente. Usaba perfume de caro, vestía de Gaultier. Llevaba 10 días llorando y apenas sin comer. Contaba que el amor la estaba matando. Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer. Si buscas un chico para que ni beba ni fume ni le guste la música estridente, que solo piense en ti, que muera por tu amor. Digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta. La flaca depende de vuelta y vuelta, bonito. Y muchos más éxitos son los que se van a incluir en este un metro cuadrado que se abre con este Romeo y Julieta no eran de este planeta. Jarabe de palo que precisamente pone hoy a la venta este nuevo trabajo. Pau Donés y los suyos, por cierto, Alfons Arús. Sí. El viernes tuve la oportunidad de ver a Pau y sí que me fijé en sus zapatillas y le comenté lo de que estaba enamorado. No respondió a nada, pero simplemente sacó una sonrisa con la que realmente se delató. Claro, ahí está, lo ves. Yo te doy siempre la buena información, Estela. Ya. Lo de las zapatillas era tremendo. Lo primero que hice fue mirarle los pies. Sí, sí, tiene zapatillas con tomates. Pero muy buenas. Sí. Y luego dice que está enamorado esta semana. Bueno, la anterior, él dijo, esta semana me he vuelto a enamorar. Ahora, no sé de quién, Estela. No lo la sé. Semana que viene espero que siga enamorado. Y la siguiente también, porque la verdad que eso irradia. Él se le nota muy, muy positivo, claro. Y muy feliz. Y el viernes estuve con tu amigo Manuel Carrasco. ¡Ay! Hizo una exhibición, cantó pues el tío sin orquesta, a pelo ahí solamente con su guitarra. No pidió reverb, no pidió nada, simplemente una guitarra y un micrófono, nada más. Y el tío lo hizo formidablemente bien. Menudo es el Carrasco, menudo sí. Es. Y además ha hecho un disco, está entre los tres puestos más importantes de los discos más vendidos en nuestro país. Él estaba contentísimo porque al margen de Robbie Williams y de Luz Casal y otro que no recuerdo, pues ya era el tercero o el cuarto él de la lista FIBE. Imagino que había revolución de féminas. Hombre, si hay revolución. Y además que su club de fans funciona, bueno, los clubes de fans funcionan como un reloj, porque fue anunciar que estaría pues Manuel Carrasco durante pues la semana en el programa y llegaron mails de Perú, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Ecuador, de Argentina. Se movilizan todos, todos. Están perfectamente sincronizados, te lanzan 53.000 preguntas. Yo no sé cómo se lo hacen las fans de Manuel Carrasco, pero llevan un control formidable de la agenda del cantante. Es que tiene mucho arte. Manuel Carrasco tiene mucho arte. Muy bien, 6:45 minutos, hora menos en Canarias. La práctica del sexo alarga la vida y previene enfermedades. Doña Concha, aprenda usted de una santa vez, Doña Concha. ¿Pero con quién? Díganos que con quién. ¿Cómo con quién? Pues eso es la estimulación con la boca, con besos, caricias, lengua. Sí. Esta afirmación tiene carácter científico. El defensor es el profesor Manuel Castillo de la Universidad de Granada y su afirmación se apoya en los datos obtenidos tras estudiar una amplia muestra poblacional, según comentó en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Bueno, esto se ha celebrado en Valencia. Es verdad. Y este tío, pues, este tío es el doctor, este profesor es una eminencia. Este pibe. Señor Castillo. El sexo mejora el sistema inmunológico, previene el desarrollo de enfermedades y tiene un efecto analgésico que ayuda a resistir mejor el dolor, Doña Concha. Si usted consiguiera practicar el acto sexual, si usted pudiera hacer el amor, si usted se encamara con alguien... ¿Con alguien? Sí, tendría menos enfermedades. Posibilitaría, pues eso, resistir mejor el dolor. Ello se debe a que las endorfinas que se segregan en el acto sexual, pues son muy importantes. Y suponen un gran refuerzo para el organismo. ¿Pero qué? Haga el amor, Doña Concha. Inténtelo. Jacinto. Mira, ya ves una cosa. Ese armario que tienes tú lleno de medicamentos, tíralos. Y sal a la calle y busca cuando te duele la cabeza algún marrón como yo. Pero si mi hombre puede ser tú, por favor. Mira, una sola vez. Me voy a vestir de gelocatil y me voy a meter contigo en la cama. Pero un momento, ¿por qué va usted a vestirse de gelocatil? Es como si fuera un medicamento para curarle las enfermedades. ¡Hala! ¡No me arranques ahora la camisa! Perdone, ¿esto se ha producido por qué? Es que hoy se ha roto por delante. Exactamente. Ah. Es que me imagino que es otra persona, porque si pienso que es Concha, vamos. Ven aquí, loba mía. Uy, pues ahora que veo esto, no, por favor, es un poquito más grande que una aspirina. No me gusta. Doña Concha, anímese. No, que prefiero tan mal. Hágalo. Se te va a quitar el dolor de cabeza. Ay, que me voy a morir, Afonso. Ay, ¿qué le pasa, pa' que ríe? Que me con esta noticia me hunde porque me voy a morir, Afonso. Oiga, pero lo hace usted con pantalones. Hombre, claro, y de pana, y pantalón de pana y calzoncillo de esparto. Ay, para tomar precauciones. Ya soy otra, soy feliz. El problema a mí me parece que no ha pasado nada, sinceramente. Mucho ejercicio, mucho movimiento. Mucho movimiento, pero... Pero es que vamos a ver. La. Doña Concha. Un vampiro. Pero si la habéis hecho con calzoncillos como en las películas dos horas, que queda pena. Entrada, Doña Concha no se ha quitado ni la falda. Y dos. Ha sido. Es que a mí me ha dejado hecho muerto. O sea, ella. Bueno. Al menos adelgazará. La obesidad genera un sobrecoste para las aerolíneas americanas. ¿Qué está pasando, Antoñita? La obesidad, como usted, obesa, de los viajeros que deciden elegir el avión para realizar sus desplazamientos en Estados Unidos, supone una carga muy pesada para las aerolíneas, ya que ha generado para las compañías un sobrecoste de 275 millones de dólares en los últimos años. Ah, porque pongan aviones más fuerte. No, lo que tienen que hacer contigo es ponerte directamente en la bodega. Eso es. Ah, pues está bien, ahí me acomodan, a mí me da igual. Hombre, le da igual. Hombre, sí, me ponen a mí una carnita en la bodega. Y si la bodega tiene un vinito guapo, a mí me importa tres pimientos ahí en la bodega, ¿no? limpieza y cómoda. Según revela el informe recogido por la publicación norteamericana American Journal, los estadounidenses acumularon una media de 5 kilos adicionales en los últimos 10 años y este sobrepeso se ha convertido en una carga para las líneas aéreas, que se suma a otros problemas de carácter económico. Según los científicos, la obesidad es una epidemia que agobia a Estados Unidos, ya que de acuerdo con las cifras de los Institutos Nacionales de la Salud, en una población de más de 285 millones de personas, el 64% tiene exceso de peso. Hombre, ya se ha despertado. Dígame, Matamoros. Oye, me despierto la primera que digo es esto. Imagino que entonces esto me suena a excusa para volver a subir el billete de avión. No, tienes razón, tanto pesa, tanto cuesta. Claro, es que yo creo que sería lógico, Fabrique, porque vamos a ver, estamos realizando un estudio en Estados Unidos y ellos definen la obesidad como un sobrepeso de más de 14 kilos para las mujeres y 18 para los hombres. Ahí está. Y el 64% de los americanos lo tienen. O sea, de 100 tíos americanos, 64 sobrepasan 18 kilos de más de lo que deberían pesar. Por eso van a las mías, se tiene uno que pesar allí donde pesan las maletas y si sobrepasa, claro, pues el billete, claro, es más caro. Claro, claro, tú tienes derecho a 20 kilos de maleta, que eso lo pone en el billete. Ahí. Por lo tanto, si no llevas maleta, tú tienes derecho a llevar tus 18 kilos de grasa. Eso sí. Pues ya estamos. Eso sí, para que rinda. No sé, no sé. Hay otra posibilidad que es embalarse como las maletas en ese plástico transparente, meter al tío americano directamente en la máquina de embalar y dar unas cuantas vueltas. 6 euros. Ahí adelgazas, ¿eh? Porque con lo que aprieta, sí, eso que te deja la maleta como muy apretada, Afonso, la, o la grasa se te pone en la cabeza toda y se te engorda, o adelgazas seguro. Sí, pero tranquilo, que luego los que cogen la maleta te tratan con cuidado. Ah, eso no, sí, no, verdad, no, con cariño y mimo. Sí, sí, sí. Bueno, no, eso sí pueden levantarte. No, normalmente, Fabrique, los de las maletas no las tratan con cuidado, no, porque ya. Las maletas no pesan tanto como una persona, pero tú intenta ahora coger a Antoñita. No puedes. No, intenta ver, levantar a Antoñita, que no puedes. Me bajo la muerta ya. No puedes. Benito, perdón, señora, perdón, perdón, perdón. Vale, ahora entre los dos, ¿vale? Y Paquirrín, los tres, va, Benito, Fabrique y Paquirrín, los tres. A una, intente levantarla. A las dos, Yo cuando veo a esta mujer me molarizo, porque de verdad, verla a ella, verme a mí, yo soy una sílfida. Ataca. Sí, papá, lo que tú digas, no te preocupes. Hola, buenas. Hola, buenas, José Iván. Pues si quieres decir que cuando vayas a subir a un avión o vayas a viajar, tienes que hacer un ejercicio como Rocky Balboa una semana antes para que te cueste más barato el billete. No es que te cueste más barato, es que al menos podrán subir, porque es que si todos los americanos van engordando a la velocidad que lo están haciendo, cualquiera de estos, el avión no va a despegar. Y eso también cuenta con el piloto, ¿no? También. Porque el piloto a veces también está un poco... Hablando de aviones, en un minuto está queridiña María de Merapunto, pero Penélope Cruz y Salma Hayek sufrieron un monumental susto en un avión. Penélope Cruz y Salma Hayek, que estaban rodando la película Bandidas, o están rodando, sufrieron la semana pasada un susto terrible cuando el avión de la compañía Aero California, en el que ambas viajaban, sufrió una pérdida de altura. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de una caída de 30.000 a 14.000 pies, ya que fallaron además las mascarillas de oxígeno. La línea no ha confirmado oficialmente el incidente, que suele ser habitual en determinadas épocas del año debido a las particulares condiciones atmosféricas. Bueno, será más o menos corriente, pero de 30.000 a 14.000 pies mucho. Sin mascarilla de oxígeno es como un acojone importante, ¿eh? Vaya susto, ¿eh? Buenos días otra vez. Buenas. Buenos días. Oye, menos, y digo yo, ¿quién revisa las mascarillas de oxígeno de los aviones? Pero eso es algo que siempre me he preguntado yo. Vamos a... Bueno, no puede ser. Dame algo que esto engaña. Diablo, yo por él. ¿Quién revisa la mascarilla de los aviones, verdad? Porque se lo preguntaremos al mascarillero. Las 6:53 minutos en Averos en Canarias. ¿Cómo le ha ido el fin de semana a nuestra queridiña? María de Mer, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, tan bien he estado en Murcia que te quería mandar, antes de empezar el informativo, un abrazo tan gordo a todos los oyentes que tenemos allí, que no te lo puedes ni imaginar la pasión que ponen desde las 6 de la mañana. Así estuve, me gusta, presentando un acto dentro, sí, del Moda Murcia Joven, un desfile de colecciones finalistas con un nivel espectacular. Bueno, todo detrás de todo ello, el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Espectacular el desfile, espectacular las colecciones, impresionantes las modelos de esas de 2 metros o más. Espectacular, de verdad, me quedé absolutamente alucinada con el nivel de cosas que se hacen a nivel regional. porque la verdad es que muchas veces no te fijas. Y oye, al nivel de Cibeles, o llegando ya muy muy próximos, un fin de semana estupendo con conste, queridilla, que te lo dije, ¿eh? Y yo les decía, Alfonso Ruiz me decía, te lo vas a pasar bárbaro, vas a comer estupendamente. Nos pasamos luego un domingo, mi marido y yo, bárbaro, nos fuimos a media tarde y la verdad es que ya me apetece volver. Pero sobre todo, un abrazo fuerte, ya no solo de políticos, del Instituto de la Juventud, de todos los oyentes que luego vimos en el cóctel después del desfile, de verdad, un abrazo a todo el equipo, porque nos siguen y mucho desde aquella comunidad. Pues venga, un abrazo y un aplauso para Murcia. Muy bien. Allá vamos con, primero, la previsión del tiempo para hoy, porque tenemos alguna alerta, querido Alfonso, queridos oyentes, queridos amigos. Protección Civil alerta a Canarias por fuertes lluvias y a Menorca y al litoral de Gerona por rachas de viento que superarán los 70 kilómetros hora. Chubascos débiles en el tercio norte peninsular y en Baleares, cielos prácticamente despejados en el resto de la península. Las temperaturas sin cambios. Empezamos con la esposa de Yasser Arafat, que ha asegurado en una entrevista a la televisión Al Jazeera que se opone a la visita del primer ministro palestino Abu Ala y del secretario general de la OLP Abu Mazen, prevista para mañana. La mujer del líder palestino, cuyo estado es crítico, afirma que sus lugartenientes quieren enterrarle en vida para heredar su poder. Y es que, por una parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia ha asegurado que Arafat vive, que está grave pero estable, mientras un alto mando de la policía israelí ha declarado que el rey será desconectado precisamente el martes, con lo cual la mujer de Arafat cree que la visita de estos dos mandatarios pues servirá para ya pues sacarle el respirador artificial a Yasser Arafat. En fin, el presidente de Costa de Marfil, donde también se ha montado una buena durante este fin de semana, ha exhortado a sus seguidores a detener la ola de violencia desatada después de que Francia bombardease su flota militar en represalia por la muerte de 9 soldados. París enviará 700 efectivos en los próximos días para reforzar la seguridad. Estados Unidos, cerca Faluya, esta madrugada, tras intensificar los bombardeos en la zona, ha tomado el control del hospital de la ciudad. No hay tráfico. El gobierno iraquí ha decretado el estado de emergencia durante 2 meses para garantizar la seguridad de las elecciones. Dos actos importantes en lo nacional. Los Reyes van a inaugurar hoy en Vitoria los actos con los que la Federación Española de Municipios y Provincias celebrará el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos. 5 exposiciones y diversos homenajes centrarán las celebraciones. El presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se reúne hoy en León con el canciller Gerhard Schröder. Primera cumbre y hispano-alemana en la tierra del presidente. Ambos analizarán la futura financiación de la Unión Europea. Alemania es partidaria de reducir los gastos y España quiere prolongar las ayudas europeas. El Barça se mantiene el líder de la Liga. Enhorabuena, Alfonso Arús, estáis tomando distancia tras la disputa. Bueno, pero ahí estáis vosotros, ¿eh? A 7 puntos. Bueno, vosotros no, ellos. Bueno, ellos. Bueno, tu queridiño Alfonsiño. Mi marido sí, eso sí. Bueno, también es famoso Alfonso gracias a ti, por cierto, que le ven a mi lado y le preguntan si eres Alfonso señor del Real Madrid. Bueno, de traca. En fin, la disputa de la 10ª jornada, en la que el Madrid ya es segundo tras ganar al Málaga por 0-2. El Levante y el Sevilla les acompañan en Champions y el Español y Zaragoza ocupan la UEFA. Getafe, Mallorca y Numancia siguen en descenso. Y vamos a terminar. Buf, se nos acumula el chollo. Pero bueno, tenemos mucho trabajo, pero bueno, mucho, bueno, ¿eh? Bueno. Pero ¿qué de trabajo tenemos? Bueno, primero, antes adelantabas un poquito, luego lo prolongaréis, la boda de Luis Alfonso de Borbón, sí, y María Margarita Vargas, estupenda ella con un traje de Vittorio Luquino. Bueno, dicen las crónicas sociales que para muchos entendidos este es un matrimonio por amor. Pues bueno, se dice de todo, que si a Luis Alfonso le interesaba el dinero, cuando Luis Alfonso ya tiene su dinero, que si a ella le interesaba el título, en fin, lo cierto es que allí también se dicen que ha sido un matrimonio por amor, yo doy fe. Dice la periodista, una tal María G. Pavón, que María Margarita es la Leticia venezolana, que allí la ven todos. Y quiero decir yo que María Margarita, pero hay ciertas tiene diferencias, ¿eh? No, todas, entonces, aunque solo sea por pasta. Para empezar, bueno, eso, punto número uno, pasta y poder, por un lado. Claro. Educación a tope, preparación espectacular, discreción toda la del mundo mundial y más. Y luego tiene 20 años esta niña, es de una inocencia absoluta, de una tranquilidad especial. Bueno, yo, la verdad, el día y la noche, ¿eh? Es que no le veo yo ni un solo punto en común. Yo ni. Bueno, que las dos serán mediáticas, eso seguro. No, eso no, sí. Sin duda, pero eso a una le importa más que a otra. Una no necesita de los medios para seguir siendo ella. La otra ya no puede vivir sin ellos, pero empezó necesitándolos también. En fin, que yo no veo paralelismos, ¿eh? Ahora, se lo debieron pasar los de la boda. que le debió dar la risa. Con los del río al final. Mira que los del río se veía claro que actuarían, ¿eh? Fíjate, pues los ahí del estuvieron. Claro, los sí. Estuvieron muy amigos de Carmen y luego además claro, hombre. Incluso cantaron en la iglesia. Lo pasaron bárbaro. Y los del río son estupendos. Lo que yo no sé si hubo un trío. Yo creo que sí que hubo un trío entre Bisby y los del río. Porque no, yo veo a Bisbal cantando Macarena también. Tengo que informarme más, ¿eh? Pero lo que creo es que incluso Margarita salió al escenario a cantar con Bisbal, haciendo la Bisbal hora y media. Bisbal también se fue con su dinerito para casa. Igual que Juan Luis Guerra, que como bien decías, cuando hay que estar con los pobres muy bien, pero cuando hay que estar con los... Con los ricos también, sí. En fin, un beso a los del río, que me dijeron a mí, fíjate, hace ya mucho tiempo, el piropo más apetecible que me podían decir. Tiene usted más gracia andando que toda Andalucía cantando. Me dijeron caray. Del río a mí. Oye. Una vez entrando en la cadena COPE. Tela, ¿eh? Tela. A tela. Así que bueno, que vamos a hablar de los príncipes de Asturias rápidamente porque yo estoy fascinada. En el Palacete Albéniz se van a pasar una semana. Yo sí. El Palacete Albéniz no lo conozco por dentro. Pero desde luego por fuera y los jardines, la verdad es que da sensación de príncipes. Sí, sí, sí. Y qué bonito es saber que estás allí y que los niños, los sobrinos, pueden ir con las bicicletas, que es lo que he leído este fin de semana. ¿Sí? Doña Cristina irá con Iñaki Urdangarín y los niños que se traerán las bicis. Bueno, pues está muy bien. Sí, sí. Las bicis en el coche que sí. Tenían, bueno, y ya por allí han estado, una oportunidad para darle al pedal más allá de los pasillos de su piso. Dicen las... Han salido... Las crónicas. Del pasillo de casa. Como si no tuvieran sitios a los que ir. A la naturaleza, claro, claro. Sí, angelitos. Bueno, los actos oficiales de los príncipes de Asturias, Alfonso, bueno, yo creo que allí os tendréis que enterar de muchos más detalles. Pero primero, la noche del empresario de Tarragona, el viernes, fue todo un éxito. El príncipe sí. Dijo unas palabritas, mitad en español, mitad en catalán. Pascual Maragall les pidió ayuda, ojo, que tampoco se quedó callado. Pidió el amparo de la monarquía para que se transmita la realidad de Cataluña al resto de España. La verdad este por pedir. No necesitamos de la monarquía para saber la realidad de Cataluña y para conocer muy bien Cataluña, ¿eh? Pero bueno, don Felipe y doña Leticia presidieron la entrega de premios de la Confederación Empresarial. Ella se puso un recogido de estos en cascada, en redondo, como últimamente le gusta ponerse, con rizadito detrás, y una especie de traje de chaqueta en ese terciopelo que se lleva este año. Hoy, y estaba yo viendo que el Instituto Nacional de Meteorología alerta a Gerona por rayos de viento. Hay el bolo de hoy. No, hay el bolo de hoy. Peinado que se lo haga lo suspendemos. Porque vienen los vientos de 70 kilómetros por hora. En fin, estos son bolos, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre. Porque yo los actos los veo como... Esto es un bolo y punto, ya como está. Como lo del bautizo acabó. Civil. Bueno, claro. Pues me recabarán información de primera mano. Hoy toca en Celrà, las en nuevas instalaciones de los activos farmacéuticos Esteve Química. Mañana visitan el diario La Vanguardia, ojo. El miércoles inauguran el Centro Tecnológico de Investigación de Ficosa Internacional. Lo que tiene más glamour es lo de La Vanguardia, pero bueno, esto de Ficosa, dedicado a desarrollar e innovar sistemas y componentes para automóviles, pues igual también. No, no, que lo tendrá, seguro. Es un glamour oculto, pero lo tendrá. Sí. Seguro, seguro que lo tiene. ¿Seguro? No, segurísimo. Pues seguro que sí, y don Felipe lo pasará bárbaro y a ella de repente le gustarán mogollón los coches y le apetecerá ver pues cómo funciona eso. Luego, la inauguración el jueves por la mañana del centro ocupacional Las Corts y por la noche con la entrega de los premios de la Cámara de Comercio de Manresa. Y acabamos aquí la semana de bolos. El viernes, no, todavía nos falta el viernes, la visita a la sede de la Fundación de Diseño. Así que mira, yo no sé cómo van a acabar estos chicos, pero desde luego sí que para descansar en el Palacete del Albéniz tienen. Y yo quiero, bueno, ya no sé si dejarlo para las 8, fíjate, lo voy a dejar para las 8. El último negocio de la familia de doña Leticia. No. Una vajilla. Pues nos guardamos. Una vajilla. Luego no adelantemos acontecimientos. A las 8 hablamos de la vajilla. Adiós. Hasta luego. A las 8 habrá que esperar solo 57 minutos para conocer cuál es el negocio de la vajilla. Oh, buenos días. Buenos días, Peña Fiel. Muy buenos días. Sí, negocio no. Bueno, pues es lo que están haciendo, trabajar, pero no negociar. Otro negocio que ha dicho María de No. La vajilla. Bueno, la vajilla, pero es de la familia de doña Leticia. Ahora hemos estado, han estado ellos trabajando. La cámara, pues eso, de comercio. Cámara de comercio. El empresario del año. Exactamente. Vamos a cerrar. Ahora van ahí. Vamos a Ficosa. Esta mañana van ahí al entreno del Barça. No. En la masilla, vaya Ronaldinho. No, hombre, no. Negocio, no. Trabajo, sí. Trabajo, sí. Las 7, 4 minutos ahora menos en Canarias. ¡Vámonos, chiquito! ¡El lunes ha empezado ya! ¡El lunes para la semana! ¡Estamos ya ganando el lunes! ¡Vamos, niño! Me parece que tu caballo tiene hambre. Arús en la fiesta. Arús en la fiesta. Arús en la fiesta. La seva visita al nostre país és només per actuar davant dels oients de Cadena 100 Barcelona. La cita és demà a les 9 del vespre i a Luz de Gas, en concert des del Club 100 en viu, Travis. Les invitacions exaurides. Club 100 en viu amb Travis. Caramba, qué piernas tan suaves. Pues eso no es nada, si me vieras la espalda. Es que al final me decidí y fui a Medicina Estética Balmes. Me hice el tratamiento de fotodepilación y ya me ves, encantado de la vida. ¿Y cuánto te ha costado? No te preocupes por el precio, porque en Medicina Estética Balmes estamos haciendo la campaña de otoño en todos los tratamientos de fotodepilación médica Epilite. Te aseguramos que son los mejores precios de Barcelona. Llámanos y te informaremos. 93-323-2520. 323-2520. Pregúntanos también por nuestros tratamientos de adelgazamiento y cirugía estética. ¿Tienes carnet de conducir y buscas trabajo fijo? Infomóvil, la empresa líder nacional en colocación de choferes autónomos con más de 12 años de experiencia, te facilitará un puesto de trabajo. Aprovecha ahora esta oportunidad y consigue un trabajo estable y bien remunerado. Con Infomóvil podrás trabajar como repartidor autónomo y facturar más de 3.000 euros al mes. Te lo garantizamos. Llama ahora al 902-320-200. Infomóvil, creamos empleo. 902-320-200. Reserva mesa y ahorra con Atrápalo.com. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué rápido? Porque al reservar mesa en tus restaurantes favoritos de Barcelona, obtendrás un buen descuento en la factura. Atrápalo.com. El ocio al mejor precio. Estimat príncep, i si pugeu pel meu cabell a salvar-me? Però Rampunzel, i si caic? Eduard Arbàs, comercial de Bamassa. Bamassa? Per aquesta feina, el més adequat és la plataforma sobre camió de 58 metres. Pot pujar amb el seu escuder i el cavall sense problema. Estimada meva! Amb Bamassa, lloguer venda de plataformes i carretons elevadors, tots els treballs d'alçada de difícil abast tenen solució, siguin quines siguin les condicions. On els altres es donen per vençuts, continua Bamassa. Bamassa.com. ¿Has estado hace poco en casa de Marta y Carlos? Pues no, ¿por qué? Porque se han instalado la calefacción y además les han regalado un aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías. Y no te lo pierdas, se la han financiado y la van a pagar en 10 años. Llamad ahora a General de Gas, porque si instaláis ahora vuestra calefacción no empezaréis a pagar hasta febrero del 2005. Y como siempre, desde 22 euros al mes. General de Gas, 93-353-0033. 353-0033. ¿Te gustaría refinanciar tus préstamos personales, coche, tarjetas, etcétera, introduciéndolos en tu hipoteca en una sola cuota desde el 2,5%? Seguro que sí. Ahorrarás un 50% en tu cuota de pagos mensuales. En Despacho Financiero Note Credit te ofrecemos préstamos personales, hipotecas y ampliaciones de hipoteca, financiándote la compra-venta de tu vivienda al 100% sin importar ASNEF. Despacho Financiero Note Credit, 93-745-99-12 o 93-745-99-14. Trabajamos para tu tranquilidad. El señor Badía, gerente de Brumas Fiel, nos explica las ventajas de comprar directamente en una fábrica de verdad. Nos dedicamos a fabricar prendas de vestir en piel desde hace más de medio siglo. Controlamos la calidad, vendemos sin intermediarios. Lo que no tenemos, se lo podemos fabricar. Y todo con servicio postventa. Chaquetas Napa Cordero a 149 y 119 euros. Cazadora Señora a 79 euros. Y este año en Sistema Outlet, la marca Paolo Stefanelli. Brumas Fiel, calle Maresma 63. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 14. Y de 17 a 20 horas. ¿Sabes que con Regal te puede salir el seguro de tu coche gratis? ¿Y eso? Porque en Regal sortean 100 seguros de coche. ¿100? Sí, lo has oído bien. En Regal sorteamos 100 seguros de coche gratis. Contrata este mes con Regal tu seguro del coche y entra en el sorteo. Si eres uno de los afortunados, te devolveremos el dinero. Y recuerda que, como siempre, con Regal puedes llegar hasta el 65% de bonificación. Llama ahora a Regal 902 30 30 30. 902 30 30 30. Ahora mismo llamo. Sandra Dominic, Madrid. Seguro que ING Direct es para clientes con mucho dinero. Responde Pilar García, cliente de ING Direct, Zaragoza. Mira, pues yo te puedo asegurar que no. Estoy segura que me dan el mismo rendimiento que a los clientes que tienen 20 millones. Con lo cual, los que tenemos poco salimos beneficiados. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes sin límite de cantidad. Llama al 901-401-400, 901-401-400 o entra en ingdirect.es. ING Direct, otro banco y cada día el de más gente. usted jugó ayer al supercupón fin de semana de la 11, hoy puede haber ganado mucho más que dinero. Puede haber ganado una vida. Compruebe si este es su número. Apúntate bien el número 46.833.463833, premio especial a la serie 30. Hoy tiene otra oportunidad de cumplir sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11. Y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se puedan hacer realidad sus sueños y los de mucha gente. Buenos días y buena suerte. Este es el número uno de los 100 de la 100. Este es el número uno de la lista con más éxitos que, como siempre, te acerca al Corte Inglés. El álbum se llama Barcos de Papel y esto es precisamente ahora. David de María es el número uno. Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar. Precisamente ahora queda algo pendiente. Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que levante seca la ropa mojada. Precisamente ahora, mira, ya no llueve, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No, no, no, no me llores más, preciosa mía. Se cuelan nuestras vidas sin llamar, sin llamar. Precisamente ahora doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar. Precisamente ahora es cuando ya por fin le llega el éxito después de muchos años componiendo para otros artistas y dedicados al mundo de la música. Barcos de Papel es el disco, el nuevo trabajo de David de María, con el que ha llegado al número uno de los 100 de la 100 con este Precisamente ahora. Número uno que te acerca al Corte Inglés, Moda Hogan. Y a la última, esa es la fórmula del Corte Inglés para ti. Es la firma que te trae lo que más se lleva, sin lugar a dudas. Falditas cortas y muy sencillas para vestir cómoda y desenfadada. Además, para acompañar con suéteres y ponchos en todas sus versiones. Además, para los chicos, atención, cazadoras de piel 100%, pura moda con cremalleras y sin cuello. Pásate por la planta joven del Corte Inglés y coge tu catálogo de fórmula joven. Ya sabes que el Corte Inglés es la empresa patrocinadora del Sacobeo 2004 que te acerca el número uno de los 100 de la 100 con David de María. Ahí está el Corte Inglés, siempre el número uno, con el número uno también de los 100 de la 100. Se lo merecía David de María, por fin. Está ya en lo más alto, Estela. Y nos alegramos muchísimo, Alfonso Arús. El corte número 9. Ahí está, después el 9. Pero antes también el premio Ondas que ha recibido David de María con todo merecimiento. Está en un momento formidable de su carrera. Y lo que le queda, Alfonso Arús. 7:13 minutos a la menos en Canarias. Ahí está Gregorio Cobos. Muy buenos días, Gregorio. Qué ay, ganas tenía de verte. Bueno, ay, cómo se me hace. Es que se me hace muy largo el fin de semana sin Gregorio Cobos. Pues con él. Sí. Es tan simpático, tan buen niño, tan gentil. Todas las mañanas tiene un detalle con su profesor. Sí. Bueno, y conste que todavía te debo una cena por una apuesta que perdí. Y así que cuando quieras, bueno, pues andamos esta apuesta. Sí. La gente que pierde apuestas se olvida de ellas por no pagarlas y este las recuerda. Sí. Hombre, yo un desayuno con Gregorio Cobos muy bien, pero una cena a mí ya me da un pelín de... Peligro, un pelín de miedo. Sí. Nunca te levantes del sitio, así no encontrarás por dónde. Hola, Weyer Damans, buenos días. Hola, Weyer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Weyer? Muy bien, te he traído un caramelo de menta porque lo dijo la Verduns, ¿vale? Sí, bueno, el caramelo de menta, dáselo a Gregorio Cobos y que se lo... Vale, vale, vale. va, a ver, va, va, a modo que de se lo aplique. Sí, exacto. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Está llorando. ¡Ay, ay, ay! Es de estos, un Fisher Price, de estos, ¿cómo se llama? Un Fisherman. Fisherman, ay, ay, ay. ¡Uy, uy! Vaya lagrimones de están cayendo. ¡Ay! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ay! ¡Mira la perra! ¡No llores más, preciosa mía! Vamos con las migrañas que causan un malestar terrible. Que se lo digan al pobre Fabrique, que suele tener migraña. Ay, soy el mayor consumidor de migraña, macho. ¿Consumidor? Sí. Es como si me las comiera. Las consume las migrañas. Bueno, pues hay algunos culpables de la migraña que han sido descubiertos, sí. Pedro Prusa, bandido. Hola, ¿cómo estás? Llegas tarde, Pedro Prusa. ¿Qué tal, mofetón? Mira, ¿sabes tú que las migrañas a veces están causadas por los alimentos que comemos? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me cago en la mar? Sí. O sea, que me vas a decir tú que la dieta que llevo yo a base de chorizo, lomo, tocino, ¿me va a dar ahora mis dolores de cabeza? Pues puede ser peligrosa. Atento, Fabrique, atento, Pedro Prusa. Este test sirve a las personas que sufren migraña para saber qué alimentos pueden desencadenar sus crisis. La cebolla no lo puedo tomar, me la han quitado totalmente de la dieta, el cerdo y los garbanzos los tengo que evitar. A Irene le han quitado estos productos de la dieta y ha notado una gran mejoría. Yo antes de hacerme el test tenía de 2 a 3 migrañas al mes. Ahora solo tiene una cada 2 meses y le duran menos días. Hasta ahora se creía que algunos alimentos como el chocolate o los frutos secos provocaban migraña, pero los expertos intentan demostrar que a cada paciente le afectan productos diferentes. Habrá una persona que será concretamente no el chocolate sino la cebolla, con lo cual le ahorramos al paciente el listado este de prohibitivo. Ahí están, hay que ir al experto. Al experto. Al señor Migrañón, doctor Migrañón. Sí, doctor Migrañón, le diría, al chocolate no, al otro sí, cebolla tú sí, al otro no, venga, hombre, venga. Pues sí, porque usted, por ejemplo, Fabrique, no responde igual que Jacinto, cada uno es alérgico, o no, la palabra no es alérgico, pero propenso a tener dolor de cabeza. Propenso a tener migraña en función de lo que come. Entonces, Alfonso, ¿cómo te lo hacen esto? ¿Pones a los pacientes en una sala y van poniendo manjares? Ahí está. Y vas comiendo y dices, ¡ay, he comido un plátano! ¡Ay, qué dolor! Dolor de cabeza, fuera. Fuera plátano. Telemadre, deje el licor de plátano, déjelo ya el licor de plátano. Ay, a mí lo que me produce migraña es licor y cosas de estas. Al día siguiente me levanto con un dolor. Qué raro, ¿eh? Hay algunos alimentos, sin embargo, que parecen que de forma genérica, pues no son muy buenos. No son muy buenos. Es verdad que hay personas, pues, que tienen migraña por culpa de la cebolla, otras por culpa del cerdo, otras por los garbanzos, otros por... El potaje. El potaje, no lo sé. Hombre, si hablamos de bebidas, el champán. Yo no puedo con el champán. Y los petacetas, esos siempre son importantes porque te los van metiendo en la boca y te van petando. Estamos mezclando conceptos. Sí, No podemos ahora confundir la migraña con una resaca del 15. No, es verdad, joder. No. O sea, igual me tomo 2 botellas de vodka, luego el día siguiente te da un dolorcillo de cabeza, pero... Ya, usted lo que tiene es... Un resacón, y ya está. Es una migraña, ¿no? No. ¿Y cómo lo distingues? Hombre, porque es muy diferente. Ojo al síndrome del restaurante chino y ojo al colorante de la carne roja, que pueden ser culpables. Aunque hay 2 productos que está demostrado científicamente que provocan migraña. Uno es un conservante que se utiliza en la comida oriental y por eso se conoce como síndrome del restaurante chino. Y otro, un colorante de la carne roja. Pero solo un 20% de las migrañas están provocadas por la comida. La mayoría, el 60%, las desencadena el estrés. Después de una situación compleja, en la que ha habido mucha tensión, en el momento en que las cosas se normalizan es cuando suele aparecer la crisis de migraña. En el caso de las mujeres también afectan mucho los cambios hormonales. La migraña se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos y afecta al 14% de los españoles. Doña Concha, ¿por qué dice que sí? Porque sí, porque todo lo cambio hormonal esto. ¿Pero qué hormonas ha cambiado usted? Porque cada semana cambio hormonas. Antes tenía testosterona, ¿no? Y ahora... ¿Me está diciendo esto, Concha? Le digo que me suba dos hormonas de butano. Los cambios hormonales pueden ser los culpables. Segundo, el estrés, Belén. Mira, bonito. No se puede estar todo el santo día con los periodistas. Exactamente. Pero es más... Siendo sometida a un acoso. Exacto. Eso es un acoso especial, ¿sabes? Entonces usted te produce migraña. Pero lo que no pone ahí es que algunos hombres, ¿sabes? Te produce migraña. Porque yo conozco a algunos novios que tenía y solo con ver la cara por no hacer nada decía, tengo migraña. Bien. Y luego tenemos el síndrome del restaurante chino. Wow. Que, a pesar de gustarme a mí mucho el restaurante restaurante chino, la comida china, algunos restaurantes, yo creo que lo más suave que te pueden provocar, Pedro Prusa, es una migraña. Una migraña. Ojalá que solo sea eso. Ojalá solo fuera eso, porque vamos, la pata abajo la tienes asegurada en más de uno, ¿eh? Y los vómitos algunos por arriba, por vamos. Abajo. Yo creo, y os habla un hombre, pues... un chino, prácticamente. No, yo no soy chino, yo soy más bien japonés. Japonés. Vamos, yo soy súper forofo de la comida japonesa. Pero la comida china me gusta. Y bien barata que es. Pero claro, hay algunos restaurantes, Pedro Prusa, que es que... Ojalá únicamente provocaran esa migraña. Ahí está, cuando tú lees menú 4,5€, 4. Ya te temes lo peor. Te dan gato por libre, nunca mejor dicho. Ahí está, el guantún, dices, ¿qué será esto del guantún? Tres platos, postre, café, bebida... Pan chino. Y licor de flores. Pero es que lo malo, señor Euro, es que no llega usted a la puerta. Se va cagando ya por el pasillo. Que va. Y sobre todo con el licor de flores. Es lo peor. Y luego te da por preguntar, ¿dónde está aquí la señora tan amable, la anciana tan amable que nos atendió el otro día en el restaurante chino que ya no está entre nosotros? Debajo de las patatas. Ahí la tiene. Señor, la ternera, pero el curry. Pero es injusto, Pedro Prusa. Eso ocurre como en todos los otros restaurantes de otras temáticas, sí. Hay restaurantes chinos muy buenos y otros que son más peligrosos. Pero también ocurre con, no sé, los mexicanos. Mexicanos también tienen su peligro, ¿eh? El guacamole de algunos. Los callos aquí. ¿No? Y los españoles, que si nos ponemos a contar los españoles también, porque el Ramiro, bueno, ya ponen... Tapas a la migraña, pone ya, mal. Pues eso se va a acabar muy pronto, porque los nacidos en el 2005 podrán vivir un siglo. Impresionante. Los expertos reunidos en el Congreso de Medicina, Antivejecimiento y Longevidad, los mismos que han dicho hace un rato, recordaréis que el sexo va muy bien, telemadre, para vivir muchos años. Va perfecto, yo siempre que puedo lo practico. ¿Pero con quién? Con quien pueda. Sola. Quien apareja por la escalera. Ya. Pues estos señores expertos en el Congreso de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad han determinado que la esperanza de vida de los bebés españoles está pues a punto de alcanzar los 150 años en poco tiempo. Ya va a superar los 100 años y alcanzará los 150 en poco tiempo. En la actualidad se calcula que la edad tope para un ser humano, la tope, sería 120. Mira, Alfonso, con esto los bancos ya le están frotando las manos. Pedazo de hipotecas para toda la vida de 150 años. Pero perdonamos que la gente vieja. Son mayores. Ahora bien, Gregorio, ¿cómo llegaremos a los 150? Porque si a partir de los 80 tenemos que estar pues como ahora... Sí, o sea, bastante cascado generalmente. Digo yo que a mí, pues ya... De los 40 ya... A mí, bueno, ¿cómo a los 40? Oiga, algunos. Mira, yo ya firmaba, los 80, vamos, pero bien firmado. Sí. Dame un papel que ahora mismo pongo aquí mi rúbrica. De todas maneras, me parece que esto es un contrasentido porque como todo el mundo dice que nos estamos cargando el planeta y que sabe Dios cuánto va a aguantar esto, porque vamos, algún día petará, estas cosas que están pasando no son muy normales, sí. Cambios climáticos, etcétera, pues vete tú a saber si van a vivir 100 años o dentro de 50 estamos todos en el otro barrio. También es posible que haya explotado esto o que las naves cuadradas rectangulares, tamaño de autobús nos hayan invadido. Para eso servirá para colonizar planetas, pero a mí me preocupa, por ejemplo, las ventajas que tienen los jóvenes, que tienen descuentos en todas partes, ayudas para las hipotecas. Con lo cual, la edad media miserable en la que estamos la mayoría de nosotros, que no tenemos ayuda para nada y solamente pringamos, se alarga un montón de años más. Claro. Eso es terrible. Es que de entrada, si tenemos que vivir 150 años, que inventen algo para alargar la adolescencia, bueno, alargar la juventud y alargar... Claro, es que con 16 años eras un bebé. Claro, esa regla de tres. Claro. O sea, yo si, por ejemplo, ahora, de 0 a 30... Pues estamos en la adolescencia. Exacto. Claro. De 30 a 60. Pues estamos ya en una... Bueno, una madurez. La flor de la vida. Somos estudiantes. Una primera madurez. Estudiantes de 30 a 60. De 60 a 90. Pues buscando madurez. Como no estaríamos en los 40. Exacto. De 90 a 120. Bueno, estamos ya en... Prejubilación. No. En una... A ver... Ahora serían los 50 y pico. Vale. Y de 120 a 150 la vejez, entonces aceptamos. Son sobres, muy triste que te pregunten. ¿Y tú la primera vez que lo hiciste, qué? 42. Claro, pero bueno, triste. Estadísticamente, pero al menos físicamente estarás bien. Ya. Al menos físicamente estarás bien. Oye, ¿y a qué hora a qué año te vas a jubilar? Porque si te jubila a los 60, 65. 120. Casi más de la mitad de la vida viviendo del cuento y la seguridad social. Y el carnet de conducir lo podrás llevar hasta los 120 años, ¿no? Ahí ya por peligro te lo quitarán, te dirán, claro. Bueno, a ver, ya está usted entrando en una edad peligrosa, los 125 son críticos. Y no podrás sacártelo nunca antes de los 33. Hombre. Claro, y las películas que dirán prohibido a menores de 40 años. Pero qué horror, 150 años, o 120 años sin ligar. Sin comer, yo te estoy deseando morirme, Afonso, porque es que no me como nada. Imagínate. Siempre le quedará Sara, Paquirrín. Sara, su Sara. ¿Se acuerda de Sara? ¡Qué buena que estaba! Estaba jamona la tía, qué buena estaba Sara, ¿eh? No paséis conmigo, sí que estaba buena. ¿Sí? Estaba buena, ¿eh? Ya verás, ahora lo voy a hundir más. Sara está embarazada. Es verdad. Las 7:25 minutos, era menos en Canarias. Regresamos en un momento. Esto es Arús en la 100. Arús en la 100. Perdona, ¿tienes hora? ¿La hora? Primero, no te conozco, así que no me tutees. Segundo, esto no es la beneficencia. ¡Compra un reloj! ¿Qué pasa? ¿No tienes dinero? O sea que no trabajas. Otro parásito. Sois todos iguales. Mira, chaval, que se aparece de mi vista antes de que me cabre en serio. ¿Necesitas relajarte? Consulta Páginas Amarillas y encontrarás centros de spa, saunas, balnearios, solariums. Páginas Amarillas. ¿Qué necesitas hoy? Todas las mañanas con Arús en la 100 vives la emoción del fútbol en la tertulia futbolística. Ahora prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005, el juego con más ligas, equipos y estadios oficiales y el único con modo online para PlayStation 2, Xbox y PC. No te pierdas cada mañana con Arús en la 100 y FIFA Fútbol 2005, las tertulias futbolísticas. FIFA Fútbol 2005, fútbol sin tregua. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes para todo lo que ingrese sin límite de cantidad. Llama a 901-401-400. Ahora, cualquier conductor con permiso de clase B y más de 3 años de antigüedad puede conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos sin trámites ni examen. Pero un coche y una moto se conducen de manera diferente. Un vehículo de dos ruedas es menos visible y más inestable que un coche, sobre todo en condiciones climatológicas desfavorables. Tenlo en cuenta. Y no repitas los comportamientos arriesgados de los motoristas que tanto te molestan cuando vas en coche. Piensa en tu seguridad y en la de todos. Dirección General de Tráfico. Cadena 100 y MTV España invitan a los oyentes a Roma a ver la nueva edición de los MTV Europe Music Awards el jueves 18 de noviembre. Mándanos un email a los100@cadena100.es diciéndonos a alguno de los artistas que participan en la gala de este año. Tienes de tiempo hasta el jueves 11 de noviembre. Y no olvides seguir la gala en directo a través de MTV España. Arús en la 100. Arús en la 100. Arús en la 100. En 3 minutos llegamos a y media en Arús en la 100. Ella es la artista de la semana. Todos estos días en los 100 de la 100, que resume los mejores momentos, los más destacados de una incomparable carrera. En una antología, en un doble CD llamado All the Best, con inéditos como este Open Arms. Es Tina Turner. Ask me no questions. I'll tell you no lies. Come to me when you're down. I'll give you friendly advice. I'll be your Avenir, your trusting ear. Release your deepest secrets. I'll be sincere. It's an age-old situation. There's nothing to fear. Whatever life throws at you, your friend is here. Open arms, open arms, open arms. CDs contiene tres nuevas grabaciones de Tina. Y este Open Arms es una de ellas, de la legendaria estrella del rock de 65 años, con dos discos, un doble CD y 33 cortes. Ahí estamos, 7:29 de menos en Canarias, y como Estela te dice todas las semanas, estamos tirando la casa por la ventana, ¿verdad, Estela? Cadena 100 te regala 7 viajes dobles al Caribe, 70 móviles con cámara y 7 cámaras digitales. Y las preguntas, además, Estela, son muy fáciles. Son facilísimas. Cada día te vamos a ir haciendo una para que tú también tengas opción a llevarte ese premio. Ahí está, porque cada día, insisto, vamos regalando viajes dobles al Caribe, móviles con cámara y cámaras digitales. Y para conseguir uno de los premios solo tienes que escuchar cada día Cadena 100 y responder correctamente, Jacinto, la pregunta que te formularemos. Y luego llamar, ojo que es muy fácil, telemadre, al 905-446-100. A ver, ¿me lo vuelve a repetir? Sí, 905. ¿905? 446. ¿446? 100. 100. Así de fácil. Cada día regalamos un viaje de 7 días a la República Dominicana para 2 personas. El hotel de lujo, Pedro Prusa, y régimen de todo incluido. Hombre, en hotel de lujo, fíjate que vas a estar ahí a cuerpo de rey. Sí, señor. Para ir con Inma, por ejemplo. Con Inma, por ejemplo, y a Jacinto llevarlo en la maleta. También. Y Fresita para ir con el gangui. Sí, con el gangui. Nos vamos. Todos los días, un viaje, 7 días a la República Dominicana para 2 personas en hotel de lujo, régimen todo incluido, 10 móviles con cámara y también una cámara de fotos digital. La pregunta, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. La voy a pillar. Telemadre, ¿cómo se llama el cantante de los Rolling Stones? Llame, que tenemos el viaje ya. 905-446-100. No, no es el Calatrava. Paul McCartney. 905-446-100. Fernando Espeso. Responde esta pregunta. Es muy fácil. Bueno, os lo decía hace una hora. Es irremediable ya, Gregorio Cobos. Es horroroso. En los Harrods, almacenes Harrods, ya es Navidad. Ya han estrenado la iluminación artificial. ¡No! Sí. ¡No! ¡No! Sí, ya está. Yo diría más bien que estamos en carnaval ya casi. Pero es que de verdad que eso llega a alarmar a la población. ¡Qué asusta! Ayer estaba viendo yo los noticiarios con mi señora esposa. Y aparecía, pues, este reportaje. Y, de forma instintiva, mi mujer ya responde... ¡Ah! Oh, pues es verdad. Hay que comprar. Solo faltan 7 semanas. Claro. Me quedo mirándola y digo, pero... A ver. Un poquito de por favor. ¿Cómo que solo quedan 7 semanas? Un poquito de por favor. Aún quedan 7 semanas. Todavía quedan. ¿Qué vas a decir ahora que vamos a entrar en un periodo de estrés simplemente porque unos boyaos quieren adelantar cada año la época navideña? Hombre, si compras ahora... Es que estamos en la primera semana de noviembre, la primera. Este fin de semana era el primer fin de semana de noviembre. El primer... Toma de contacto aquello. Pero por favor. Pero si vas a comprar más barato, Fonsi. Ya, pero es que yo me niego a sufrir estrés por eso. No va a tanta gente. Me niego. No, pero es que no lo acepto. Es que no quiero, es que me rebelo. Yo ya iría, ¿eh? Es que no es verdad, Cruz. Es que no es cierto. No se acerca la Navidad. No es verdad. O sea, la Navidad está lejos. Mira, cabrea y pone de los nervios porque es que es verdad. Sufres una presión terrible porque tienes toda la razón. Tu entorno va insistiendo en eso. Quedan 7 semanas. Oye, pues habrá que espabilar para pillar los regalos a buen precio. No, vamos a ver. No. Aún no hemos pasado el puente de la Constitución. Pasado el 8 de diciembre ya hablaremos. Pues si está fuera Santa Claus. Sí, ya está aquí Santa Claus. Bueno, pues nosotros tendremos esta opinión, Cruz, sí, pero no coincide con la de la mayoría porque ayer, primer domingo de noviembre, los centros comerciales registraron ya, vamos, un llenazo impresionante. ¡Hala! Sí, buenos días. Soy el basurero, vengo por el aguinaldo. Ah, muy bien. Pues mire, pase dentro de un mes y medio. Hola, soy el comentarista de los programas del corazón, vengo a por el aguinaldo. Vale. Se desata ya la fiebre consumista, ya estamos, según dicen los centros comerciales, en Navidad. Vamos allá, vamos al centro comercial. Navidad, dulce Navidad. Es en noviembre y ya estamos metidos en la Navidad. Da igual, si aquí esto es así. Un día en agosto pues ya van a tener las luces puestas para que vayamos gastando. ¿Retenciones en las entradas y salidas de Madrid? No, son los accesos a un gran centro comercial. Encontrar hueco en el parking es una misión difícil, aunque algunos no quieren ni oír hablar aún de la Navidad. ¡No, por favor! Lo cierto es que ya han empezado las compras navideñas. Porque son más baratos, más económicos, que luego nos esperamos a diciembre y ya se suben a la parra. ¿Qué ha comprado? ¡Está lleno de Navidad! Pues unos juguetitos para los chicos. para los nietos, unos vinos, jamones. Sí, tengo unos paquetes de turrón aquí. Pero vamos a ver, no, ¿cómo jamones? Jamones. Jamones. En plural, ¿eh? Jamones. Está comprando usted ya jamones. En plural, ¿eh? Jamones. O sea, no un jamón, no jamones. Y vino. El día 6 de noviembre ya comprar los jamones. Y la señora que aparece al inicio del reportaje se queja, pero está comprando. Dice, cualquier día estaremos comprando el 30 de agosto. Señora, de eso me quejo. Usted es la primera que está comprando ya. ¡Tele madre! Estoy comprando ya, mira. ¡Ojo, que me toca la mira! Espera, ¿cuándo es el sorteo ya? 1.473. ¡2 millones de euros! ¡Ya 1.473! ¡2 millones de euros! ¡8.103! ¡2 millones de euros! Y vamos ahora ya, amigos, con la campanita hoy. Tenéis todo ya. La Cuba no tenemos. Lista y lista preparada. Sí, sí, sí. Pero no me extraña que nos hagamos viejos tan rápidamente. Es que no hay forma de disfrutar de nada, Gregorio Cobos. Es que hace una semana estábamos enseñando, los que los enseñan, las fotos del verano. Las fotos del verano, vamos, que es que lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Y ya estamos hoy con el gordo de Navidad. Y ya estamos, es que no, yo propongo eso, que como el gordo, para que sea el sorteo del gordo de Navidad, faltan todavía muchos días y pues yo haría uno cuando faltase un mes todavía ya, el semigordo, el pregordo, el entradito en kilos más que el gordo. El gordo de Navidad, la gran mentira de las loterías, porque precisamente no sé por qué tiene tanta fama cuando no es de los que más premios gordos dan. Hay otros mucho mayores, por no historia. Lo acabo de entender, y desde agosto me estamos viendo el puñetero gordo de Navidad en las tiendas. Es por la historia de la tradición, porque en la quiniela o en la que hacemos nosotros no, pero las quinielas generales ganas mucho más dinero. Y la primitiva ni te cuento. Bueno. Sí, señor. Esto no te saca de rico un billete de estos. Igual digo una tontería, Afonso. ¿Qué? ¿Puedo? Sí. ¿Y por qué no lo podemos concentrar todo en 2 meses? O sea, en 2 meses que se haga todo, la rebaja, toda la moda, todo, en 2 meses, y el resto del año que nos dejen tranquilos. Yo estoy con usted, para que ríe. Pues mira, entonces igual no es tan tontería. No, es una gran verdad. Yo aceptaría. ¿En 2 meses tú concentrado ahí? Los centros comerciales lo hicieran todo en 2 meses. Pero a saco. Ya es primavera, moda, baño, vuelta al colegio. Otoño, rebaja. Otoño, rebajas, Navidad. Ven a guiar. En 2 meses. Y gran campaña del esquí. Ay, y luego ya, el resto del año, los otros 10, que nos dejen a nuestra bola. Y que no nos martilleen más ya. Sí. Mira, a Vicente, ¿ves cómo no soy tan idiota? Claro que sí, que no eres idiota. Bueno, ponlo ahí también el carnaval. El carnaval ponlo ahí también, por favor. También. Hace un momento decía el señor que ya ha comprado los jamones. Para bueno, los jamones y los turrones, porque hay una señora que ya lo tiene. Ha perdido ya 3 dientes con el turrón de... De piedra. El de piedra. Sí. Algunos no solo ya han hecho las compras navideñas, es que se las han comido. Ya comemos turrón en casa. No, pero es verdad que cada vez se come el turrón antes. Por supuesto, muchos se niegan a esta locura por adelantar las fiestas. ¿Qué hago con el cordero? ¿Le metes al congelador? O paso, compro un cordero congelado que está más barato. ¿O no? Pues sí, pero hay a quien le gusta empezar a disfrutar ya de tan entrañables días, como Infimio, que nació en Nochebuena. El día Nochebuena, sí. Y a usted le encantará la Navidad. Hombre, mira. ¿Y le gusta que empiecen tan pronto, prácticamente después de los santos? Bueno, yo, en mi casa todos los días son Nochebuena. Hay Navidad, que pase un buen año y vuelta. Año, 2005. Pues nada, en noviembre, venga. Feliz Navidad. La Virgen se está peinando. Pero ¿cuánto paga la declaración de esta gente? Yo quiero saberlo, porque esto tiene que estar muy bien pagado. No, pero es que siempre son el mismo tipo de personas, ¿eh? Yo no sé cómo se las apañan los de los informativos, pero es que siempre entrevistan a los mismos. Yo nunca escucho, o escucho a un hombre de día jugando a la Play, o escucho a un viejo de esto. O sea, es que no hay término. O la típica maruja, con todo el respeto. Pero el señor este ya está comiendo el turrón, Guayordomons, es más, dice que hace días que lo está comiendo ya. Que yo no lo critico ni discrepo. Creo que el turrón, pues como el cava, pues se puede... Todo el año. No, exacto, se puede comer o se puede beber todo el año. Ahora, si lo está haciendo ya porque se acerca la Navidad, se ha pasado 4 pueblos y medio. O sea, no es lógico empezar a comer turrón si lo asocias directamente a la Navidad. ¿Cómo es se que, va a poner? Claro, tío, va a acabar usted como una bola. Lo lógico es comerlo dos meses pasado la Navidad porque todavía te quedan ahí más rancio ya aquello que vamos, no hay manera de deshacerse de ello. Y llegan las visitas, ¿queréis un poco turrón que todavía me sobra de Navidad? Esto te lo dan en carnavales. Y esto puede hacerlo como el sueldo, Alfonso, o sea, un poquito, por favor. ¿Puedes pedirlo por adelantado la cesta de Navidad, el lote? ¿Puedes pedirlo en agosto, por ejemplo, sí, o en septiembre ya el lote de Navidad? Llame a la COPE. No, que me lo cobran. No, llame. ¿Hay lote? ¿Hay lote? ¿Qué año? Hombre, ya en noviembre. Ahora el Guayar Domons y Gregorio Cobos van a hacer el divertido concurso de hablar con el polvorón en la boca. ¡Ay, qué bueno! Sí, es un concurso muy bonito y muy navideño. Vale, ahora se comen el polvorón. Vale. Y ahora los dos van a cantar. Bulería. Qué divertido, ¿eh? Seguimos hablando de la Navidad en 3 minutos, 7:40, no menos en Canarias. Esto es Arús en la 100. Arús en la 100. Arús a la 100, cadena 100 Barcelona, 100.0 FM. Tenim Club 100 en viu amb la Ley de Murphy. Fiesta, estáis todos invitados. Fiesta, solteros y casados. La cita és aquest dijous a les 9 del vespre a la Sala Vivaldi del carrer Llançà número 5, a prop de la plaça Espanya. La Ley de Murphy ens presentaran en directe des del Club 100 en viu les cançons del seu primer àlbum titulat igual que aquest tema, Fiesta. Recorda que les invitacions pel Club 100 en viu amb la Ley de Murphy les pot recollir a partir de les 9 i fins les 9 del vespre als estudis de Cadena 100 Barcelona, al carrer Diputació 238. Barcelona. Hola, Caracola. Mira, Caracola, escolta, avui, per exemple, és un dia molt bo per anar a la Baguetita Catalana, per exemple, perquè tens un munt d'adreces allà. Un doncs, munt d'adreces. Passeig de Gràcia número 86, que l'altre dia, per cert, hi vaig anar. Al Mallorca 140, a Rambla 56, ha vingut a Meridiana 338, plaça Urquinaura... Val més en 30. 12, sí, val més en 30. Via Augusta número 62. Però clar, també em pots dir, escolta, mira, jo m'estimo més que m'ho portin a casa, perquè ara mateix no tinc ganes de sortir. No. I llavors demanes un croissant de xocolata, una tartaleta de poma, un menú crispetes, un muffin, un entrepà de truita de patates, un bun de pollastre en ciam i maionesa, una tosta caprese, una tosta de tollina, i ho pots fer al 9, al 02, al 02, al 02, 41. Ràpidament, perquè tenen el servei a domicili els amics de la Baguetita Catalana, que es diu Baguetita Samuel Eto'o. Hola, Risto. Buenos días. El despacho financiero Nota Credit soluciona tus problemas económicos. Claro que sí, hombre. Siempre trabajan, siempre para tu tranquilidad. Claro, siempre necesitas dinero, ¿no? Tus problemas económicos tienen solución porque unifican todas tus cuotas dentro de tu hipoteca al 2,5% de interés. Y además podrás llegar a pagar hasta un 50% menos de lo actual. ¿Qué te parece? Esto es una maravilla. Si en Navidad puedes comprar jamones, vinos... Sí, y turrones. Todo, puedes comer ya los turrones. Turrones o... Y hasta en 35 años. Hombre, cómodamente. Hasta en 35 años. Claro. Solucionan tus problemas de embargo, ASNEF. Dos teléfonos, 93-745-9912 y 93-745-9914. Ahora ya tengo y se lo voy a decir a mi amigo Martín Petrov. Vale. Vale, se lo digo y es así. Que bueno, es. Vale. Buenísimo. Berbatov también. Ya verás, como todo solución con Noche Credit. 93-745-9912, 93-745-9914. Y ahí llega Andreita. Hola, bonita. Hola, tú puedes ir con tu mamá a cenar. Claro que sí. A tapas bar. Claro. Pero te voy a dar una buena noticia, y es que estamos de aniversario. Qué maravilla. Luego, en lugar de pagar el 100% del menú en compañía, pagaréis solamente el 50%. El 50%. ¿Qué te parece? El 50%, bonita, lo has oído, mamá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Comprendes? ¿Pero quién pagará? Pues pagará la niña porque tiene unos ahorros. Pagaré yo. Muy bien. Claro. La oferta es válida para mínimo dos personas. Por ejemplo, podrán a Jesulín y Belén también. También. Y en cuanto te pagan el 100%, no me pagan el 50%. bien. 50% solo. I l'oferta és válida totes les nits, Humberto Janeiro, totes les nits, els sopars de dilluns a diumenge. Claro, que voy con Angelita, 50%, que voy con Juanita, 50%. Claro, claro. ¿Dónde te va con la Patiño, que le queda a usted también. Exactamente, va. Guapo, una noche de estas de juerga. Qué guapo. 50%. Tapas Bar Mare Magnum, al Moll d'Espanya, Tapas Bar Diagonal Mar i Tapas Bar Parc Vallès, el complex Parc Vallès. Estem celebrant l'aniversari. Promoció especial d'aniversari, 50% de la factura amb tots els menús en companyia. Feliç aniversari, Tapas Bar, Humberto. Por cierto, que ha dicho aquí la Patiño que quiere ver si usted pinta de verdad, ¿eh? ¿Qué va a pintar? Que si pinto, que venga conmigo y verán. Decía los trastos la Patiño. Qué bueno que está la Patiño. Arús en la tía. Tiramos la casa por la ventana. Cadena 100 regala 7 viajes dobles al Caribe, 70 móviles con cámara y 7 cámaras digitales. Para conseguir uno de los premios, toma nota. Escucha Cadena 100 y responde correctamente a la pregunta que los locutores de la 100 te harán diariamente llamando al 905-446-100. 905-446-100. Cada día regalaremos un viaje para dos personas a la República Dominicana de una semana de duración en hotel de lujo y en régimen de todo incluido. 10 móviles con cámara y una cámara de fotos digital. Cadena 100 y el mundo te llevan de viaje. Colabora Halcón Viajes. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con las penas y alegrías de la gente como yo, el mundo. Por muchas vueltas que dé la vida, siempre te sentirás protegido. Santa Lucía, un mundo de protección. Buscar hipoteca puede ser un enorme dolor de cabeza. Nosotros te ofrecemos un gran calmante. Porque con la hipoteca naranja de ING Direct no pagas ningún tipo de comisión, ni de apertura, ni de cancelación parcial o total, ni por subrogación. Y por supuesto, con un interés realmente bajo. Euribor más 0,49, actualmente 2,90 TAE. Llama ya al 901-401-400. 901-401-400. ¿Vas a pedir una hipoteca sin llamarnos? En Arús en la 100 llega el momento de escuchar lo nuevo de Melendi. Y se llama El informe del forense. Ojo. Ella luchó con toda su fuerza, pero mal luchó aquel café para abrirle las piernas. Ella creyó que nada era cierto, que todo era un engaño, que aquello era un infierno, que aquel hombre el diablo, vestido de sufrimiento, ahí empapado en descaro, cómplice del silencio, la enterraron en vida, y en aquel puto antro, y lavó sus heridas. Propio llanto. Y el informe del forense dice que no hay violación, que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón. Y el secreto de sumario ya cerró la investigación, porque encontraron pinchazo en el brazo. Y el caballo la mató. Él confesó que lo había hecho y basaba su triste defensa en que estaba muy puesto. Pero señor juez, si no hubo ensañamiento, la maté en el momento en que desgarraba su piel con mi dedo. Su alma con mi miedo, si en la misma luna se oían sus lamentos, yo no pude hacer nada, y ella lo iba pidiendo, y si en algo me ayuda, diré que lo siento. Es es el chico de la raza con un álbum llamado Noticias sin Noticias de Holanda. Es su primer trabajo que arrasa allá donde va y que nos llega ya con un nuevo éxito. El informe del forense, alto, grandote, le encanta el fútbol y se llama Melendi. Ahí está Melendi, el Rastas. El Rastas, amigo de Arus en la 100 cada mañana. Sí, sí, sí, sí. Este disco se ha comprado Manolo Jiménez. ¿Por qué? El informe del forense. El informe del forense. El informe del forense. Me gusta, me gusta a mí Melendi, ¿eh? ¿Le interesa don Manuel? Me interesa y además voy a investigar a este chaval, voy a seguirle de cerca. Bueno, ¿y usted qué pide a los Reyes Magos, ya que estamos en época navideña ya? Porque lo hemos dicho, desde el pasado fin de semana ya estamos en Navidad. Una UCI he pedido este año. Una UCI móvil. Una UCI móvil, no. La UCI de Playmobil. No precisamente móvil, Sí, sí, sí, la UCI de Playmobil. Con tus acamboyas y puestos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la telemadre qué pide? Ay, pues una botellita. Botellitas del mundo. Botellitas del mundo para hacer la colección. Quiero pedir... Los de Spiderman. Sé escribir y leer. Muy bien. Me porto bien. Somos amigos. Pero muy curtito, pero muy curtito. Quiero pediros... Lo de Spiderman. Lo de Spiderman. Y escribí. Escribí y leí. Y sabes, sí. Pobrecito mío. Y Ferran Adrià. Bueno, vale, ya está. Y Ferran Adrià, ¿qué pide? Una cojina y un poco de espuma para hacer los platos. Una espuma. Y huevo. Bueno. Huevo, para espuma de huevo de grafite y hijo. Estupendo. Y el Cheminova. Yo creo que pediría eso. Adrián pediría el Cocinova o algo de eso. El Cocinova. Para experimentar con plastilina. Ya que el Cristo, ¿qué pide? Un látigo. Un látigo. Y una silla nueva, para poder... Una silla nueva. Y Humberto Janeiro, acuarelas. Acuarelas y una mujer nueva. Como una mujer nueva, si tiene cuatro. Yo quiero más. Pero tienes cuatro, tío. Y para pintar con mi brocha gorda. Buenos días. Voy a pedir. Perdone, pero los excesos están acaparando protagonismo. Ahí voy yo. Están comiendo el terreno los excesos. ¿Dónde salimos, papá? Voy a pedir más protagonismo para mi hijo, para mi hija, porque los excesos están ganando puntos. El hijo de exceso, ¿quién es el hijo de exceso? El hijo de exceso salió en Salsa Rosa. Salsa Rosa. Cuidado, protagonismo, papá. Cuidado, que ya veo que los excesos contraatacan, Pajares. Ya tengo el mayordomo, ya salimos. Aviso para Papá Noel y para los Reyes Magos, ya sabemos. Lo saben los señores de Antena 3 Noticias, lo que los niños van a pedir este año. Son los consumidores más exigentes y este año el saco de los Reyes estará cargado de juegos de acción inspirados en los héroes del cine. Este es el bote de espuma, lo que lanza es telaraña. Es el disparador, es este. ¡Tor viejo! Y lo que vamos a disparar es los misiles. Le enganchas a la base el disparador de misiles. Las niñas se decantan por personajes más tiernos, como los muñecos de la tele. Y a pesar de esta diferencia, aseguran que la tendencia es a fabricar juegos unisex, como las máquinas de helados o palomitas. ¡Padría! ¡Quiero pediros! ¡Qué pesado! ¡Los de Spiderman! Muy bien. Eso demuestra que el reportaje de Antena 3 Noticias está hecho hace 2 años. Porque están vendiendo como actual la mano de la araña. Y esto es de hace 2 temporadas. No una, dos. Que ya ha hecho el servicio claro militar este chaval. Yo te digo que eso, bueno, y además los oyentes de Aros en la 100 lo saben. ¿Te costó? Fue mi quebradero de cabeza hace 2 años. Es verdad, pero bueno. Y lo están vendiendo como una cosa novedosa. No, porque lo arreglan poniéndole un 2. Como si Spiderman 2. Nada. No, porque los puños de Hulk espero que ya no vuelvan. Sí que hay, ¿no? Sí que hay. Ay, por favor, de verdad. Y luego están las máquinas de helados o palomitas. Ferran Adrià, que eso puede hacer las delicias de grandes y pequeños. ¡Qué maravilla! Mira, tengo una máquina de helado y las palomitas. Mira, que los niños jueguen está muy bien, pero que intenten vender a los padres, esto me parece ofensivo, porque claro, los niños, una vez hagan los helados, alguien los tendrá que probar. ¿Y quién van a ser los conejillos de India? Los padres y los amigos. No, échele un poco de licor al helado. Oye, lo va a poner de ron y pasas, con más ron que pasas. Pues mira, bonito, anda, pero mi niña ya ha pedido el arcamboy cubano para que se cepilla la Barbie. Momento, ha pedido a su hija un Ergan Boy cubano. Sí, sí, para que deje embarazada a la Barbie novia de Bisbal. Pero es que el Ergan Boy es mucho más bajito que Barbie, ¿eh? Bueno, pero bastante, ¿eh? Pero lo que importa... Ergan Boy es tamaño Ángel Cristo. Y no tiene pilila el Ergan Boy. Sí, es que tiene, este que viene de fábrica, bonito. Ah, mira, están manteniendo relación un Lego con la Barbie. Anda, que no, Pinipón, no veas cómo viene este año. Bueno, más juguetes. Karaokes, videojuegos, pistas de coches, sí, karaokes también, sí, sí, sí, sí, sí, ya lo creo que sí, sí, sí. Este año también están de moda los karaokes, sí. ¡Ya escribí! ¡Calla! Y este año, por primera vez, la tecnología llega a los clientes que no pasan del metro. Ya hay juguetes que están orientados a los 3 años y ya no son un juguete tradicional, son un ordenador con su teclado, con su ratón, con sus pantallas. En fin, ya es el acceso desde las edades de 3 años al mundo de la electrónica y al mundo del ordenador, ¿no? Además de la técnica, también hay tiempo para las muñecas, pero no las de toda la vida. Los niños de hoy prefieren las que imitan el rol de los adolescentes. Junto a esto, karaokes, videojuegos o las pistas de coches, un año más no faltarán en la carta a Papá Noel. En España gastamos de media 192 euros en juguetes por niño y año. El 80% del presupuesto se nos va en Navidades. Pues con estos cálculos, pocos juguetes yo creo que vamos a pedir, pero bueno. Y viendo el tipo de juguete, ahí el pollo. Ahí está. Sí, y viendo el tipo de juguetes que se pide, se me está ocurriendo que si quiere hacer la putada a algún amigo, compañero, etcétera, etcétera, que se me está ocurriendo, pero además en serio, le van a traer en mi casa a los reyes, al niño, una batería, unos tambores, y ya verás tú qué risa. Hombre, nos vamos a pegar. Y unos timbales. Desgraciado, ¿por qué me miras? No, es que ya, es que ya verás, ya. Queridos Reyes Magos, me traéis el juego de los dos rombos. ¿Por qué no queremos saber qué es lo negro? Pues yo lo voy a explicar. ¿Te han dicho de lo negro? No, es que hay un juego nuevo que es el juego de las preguntas y respuestas de los dos rombos. Y todos los programas de tele tienen su juego, porque este no. Nosotros desde aquí proponemos que la señora Verdún y el Terrat Producciones pues lancen ya el juego de preguntas y respuestas de los dos rombos. Ahí está, el trivial porno y... ¿Qué es la mariposa? El misionero. Exacto, ¿qué la es cubana? El beso marronao ese. Exacto. El beso marronao no se llama así. A ver, no. Sí. No se llama así. Pero es como se te queda la cara. Yo sigo pensando que las cuentas no cuadran. 190 euros al año por niño no serán las cuentas. No serán las cuentas. Es mucho. No, que va, es poquísimo. Si el niño pide, solamente con que pida una videoconsola de esta de nueva generación, vamos, ahí ya se ha ido el dinerito fácilmente. Dos juegos. Que pida dos juegos de estos. Vale, dos juegos, pero tú mantén a un niño sin juguetes durante todo el año. Imposible. Y concéntranos todo en Navidad, sí, las narices. Como que después de Navidad no viene febrero, y después de febrero no viene marzo, y luego abril, y luego santo, y luego cumpleaños, y luego primera comunión, y luego vacaciones. Y en verano que quieren una pistola de agua de estas eléctricas, claro. Y no sé qué, y un submarino. Y luego ha aprobado las notas, y luego un regalito. Y en Navidad se multiplica por 3, porque no son solamente los Reyes Magos, sino que los Reyes Magos, Papá Noel, y luego la tradición de cada comunidad autónoma. Y luego hazle un regalito a su hermano y a él no. O sea, no solamente hay que regalar por santo y cumpleaños, sino por el santo y el cumpleaños del hermano. Porque si regalas algo al hermano y a él no, montan cólera. Se nota que no han pasado una guerra. Y se nota que no tienen hijos. Se nota. Y todo eso, 190 euros al año. ¡Ja! Buenos días. Hola, Peñafiel. Yo de pequeño no tenía reyes. Ya. Tenía reyes porque yo era un niño maltratado, que en el colegio me abusaba. Pero es que si usted iba vestido con chaleco y pajarita... Una vez que vinieron los reyes a mi casa... Una vez yo le entrevisté. Y acabaron aburridos y ya no me vinieron más. ¿Pero qué reyes? Los reyes magos. No, los magos no. Bueno, los reyes magos, los monarcas magos. Llamaba Juan. El rey Juan, Melchor y Gaspar. Entonces dijeron, qué pesado este niño. No sería Juan Gaspar. Juan Gaspar. Este no era rey. Este no era rey. No. Vino diciendo que era rey mago. Entonces dije, este niño es muy pesado para traerle juguetes. No hace más que preguntarnos por la realeza. ¿Qué pasa con nuestros reyes? Sí. ¿Qué pasa con nuestras reyes? Y usted se pide el álbum Realezas del Mundo. Exactamente. Porque ¿dónde quedaba aquel juego del Cluedo? Simón responde. No, están. Están en el ostracismo. Están ya. No, están. Todo niño le regala, Simón responde. Y de guantazo que te manda a Viena. Son las 7:57 minutos de la en Canarias. La carta a los Reyes Magos está ya prácticamente escrita. Pero antes yo quiero saber qué tiempo nos espera este fin de semana. Digo fin de semana, esta semana, hoy lunes. Porque me temo que los bolos de doña Leticia y el príncipe Felipe van a estar pasados por agua. Y eso sería algo que desluciría un acto tan bonito, unos actos tan bonitos. Queridilla María de Mer, muy buenos días. Muy buenos días. Hombre, el Mediterráneo va a tener más sol que el resto de España, sobre todo la mitad norte, y va a ser solete. Lo que va a hacer es un viento de película. Entonces, cuidado. Pues que vaya como doña Rogelia, con un pañuelico. Exacto, yo también. Yo lo veo, lo del pañuelico, sí. Bueno, entre otras cosas, está en todas las portadas, sobre todo esta prensa catalana, doña Leticia, subiendo con unos tacones de 12 centímetros a la fragata... que ayer, bueno, pues a la que ayer hicieron la entrega de la bandera a los reyes y también los príncipes de Asturias. Van a tener, parece que sol en Cataluña, sobre todo en también, por supuesto, Levante y también en las Islas Baleares. Eso sí que se complica la cosa porque va a hacer también mucho viento, va a llover bastante en Canarias, dice el Instituto Nacional de Meteorología y Protección Civil, y también lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco. Cuanto más hacia el sur y más hacia el este, mejor tiempo y temperaturas parecidas. Tres escenarios internacionales con repercusión captan nuestra atención desde esta madrugada. Con Arafat en estado crítico, unos dicen que en coma, otros que enchufado a una máquina que le mantiene con vida. Lo cierto es que hoy se espera que sea visitado por los tres hombres fuertes del nuevo régimen palestino, el secretario general de la OLP, el primer ministro y el de exteriores. Dicen que quieren estar con él cerca de su lecho, y su mujer, la mujer de Arafat, ha declarado en la televisión Al Jazeera que los líderes palestinos quieren enterrar vivo al Raiz. Y estos líderes ya han respondido esta misma mañana diciendo que a esta mujer el pueblo palestino no la conoce y que deje de decir tonterías, cuando a su marido lo tuvo pues bastante dejado de la mano de Dios durante 3 años. Faluya, la ciudad rebelde iraquí en la que se supone que se esconde el terrorista al-Zarqawi, está hoy sitiada y en situación de emergencia por el asedio de los marines estadounidenses, que comenzó hace 2 semanas, pero que realmente vivió su bombardeo más fuerte anoche en los barrios del este y el oeste, tomando incluso el hospital general. En Costa de Marfil, el presidente pide calma para intentar frenar la ola de violencia contra los residentes franceses, mientras la situación está tensa pero bajo control, según la ministra de Defensa. El ministro Galo dice que, bueno, que anoche nadie podía imaginarse que las tropas locales iban a atacar a los franceses 24 horas después del bombardeo que costó la vida a 9 soldados y heridas a otros 34. Cumbre hispano-alemana en León. La reelección de Bush será uno de los asuntos que abordarán hoy el presidente Rodríguez Zapatero y el canciller alemán Gerhard Schröder durante la cumbre que se va a celebrar hoy en esa localidad natal del presidente. Ambos dirigentes hablarán también de la situación en Oriente Próximo y de las profundas diferencias que les separan sobre la financiación de la Unión Europea. Y vamos a concluir con la vajilla de la tía de doña Leticia. Eso, hemos esperado una hora, pero merecía la pena. Merecía la pena, desde luego. Sí. Vamos a ver, esta mujer se llama Enar Ortiz, parece ser que, bueno, hasta ahora ya era conocida como diseñadora y decoradora de interiores en Cangas de Onís, donde se dio a conocer por sus trampantojos, esos murales decorativos de ambiente asturiano. Bueno, es la hermana del padre de doña Leticia, ese hombre que dice que esta boda le ha venido mal profesionalmente. Bueno, pues esta mujer inaugura hoy una tienda, un negocio, en la calle número 12, en la calle González del Valle, y que ha bautizado con su propio nombre. La tienda se llama Enar Ortiz. Bueno, pues ahí la joya de la colección va a ser una serie de vajillas inspiradas en periódicos asturianos que ya no están en el mercado. Como la hoja del lunes. Igual. Pues justo. Es más, va a haber una dedicación a la hoja del lunes, a la región y a la Asturias Semanal, una revista que inició su andadura en los años 70 y que marcó un hito en los sistemas de edición regionales. Yo quiero decir que la vajilla no la he visto. Pero espero que la hagan limpita, quiero decir. Hombre, limpita, sí. No, limpita, sino visualmente. No muy cargada. No muy cargada, que vale. Que no pongan en la vajilla como si fuera un papel de periódico. Porque los platos, oye, hay que comer y dormir sobre cosas muy, muy oscuras, a veces no sienta bien. Entonces, es verdad. Sí, entonces que ponga la cabecera arriba, tal vez en el centro del plato, no lo sé. Lo veremos hoy porque allí estará, por supuesto, toda la familia. Hay que decir que esta mujer, Enar Ortiz, estuvo con doña Leticia en todos los actos a los que acudieron en Asturias y que realmente la quiere mucho, se llevan todos fenomenal, pero a partir de hoy un negocio nuevo, vajilla incluida, en homenaje a la familia de periodistas que son los Ortiz. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Ahí. Bueno, sí, hay que coleccionar. Faltan 2 minutos para que Galería del Coleccionista llame a la tía de Leticia. Hombre, con que llamen, señores de la Galería del Coleccionista, número 12 de la calle González del Valle. Ahí se estrena hoy o se presenta con todo el boato, pues, esta vajilla en esa nueva tienda. Muy bien. Queridiña, a las 9 repasamos revistas, supongo. Hombre, yo también supongo. Allá voy por ellas al kiosco. Un beso. Muy bien, que vaya bien el viaje. Gracias, adiós. Hace un frío en Madrid a estas horas. Hasta luego. Es el momento del sí, del viaje, porque nuestra queridiña María de Mer aprovecha los lunes entre 8 y 8 y cuarto, pues al estanco y se pilla todas las revistas del corazón. Se pilla Gala, Diva, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Sorpresa, Pronto, Interview, donde sale la novia de Naim, Thomas, ahí, pelotas. Pues, y entonces, pues aprovecha, pues habla con el señor del kiosco. Los crucigramas. Los crucigramas, no le da tiempo, hombre, no le da tiempo. Tiene que informar del tráfico y del tiempo. Entonces, la vajilla esa, también pondrá imágenes de los periódicos de antaño, ¿no? Como sé, un encierro de San Fermín del año 60. Sí. Como sé, el deporte. También va a venir del deporte de esa época. Entonces, exactamente. Entonces, no sé lo que quieres decir, pero sí, la respuesta es... Será en hoja de periódico los vasos y los platos de la cubertería. Bien. De la vajilla. Comentábamos a las 6:30 que hay malas noticias para Gregorio Cobos Burguillo. Sí, quiere casarse en España, sí que podrá hacerlo. Pero si quisiera casarse con el mayordomo, sí, en los Estados Unidos lo tendría difícil. Bush intentará otra vez prohibir el matrimonio gay. Gregorio, malas noticias. De verdad que me parece un monumento a la intolerancia y me parece que es un hombre retrógrado totalmente, una vergüenza para toda la humanidad, este señor Bush. Y no me extraña que la gente esté pidiendo asilo político en Canadá, los estadounidenses, porque tantos homosexuales hay que quieran casarse, como para irse a vivir a Canadá. Bueno, pues yo el otro día estuve viendo los informativos. No, sí, lo sé. Y esto es lo que estaban diciendo, que había muchos que emigraban a Canadá y bueno, se querían establecer allí porque era el único sitio donde les permitían casarse, pues mire, y hacer su vida. Coja la mochila, coja la maleta. Ay, pues ahora mismo, mira. Con el mayordomo y ala. Caminito de Canadá. Yo nunca he dicho que sea gay. De Estados Unidos con Canadá, donde los atascos que normalmente se registran en estos pasos se pueden multiplicar en los próximos días. Pero eso sí, en un viaje sin retorno. No puedo soportar a Bush, creo que es un presidente espantoso. La página de internet del Departamento de Emigración canadiense se ha visto colapsada esta semana por una avalancha muy especial. Numerosos estadounidenses, al igual que Daniel, no se imaginan padeciendo otros 4 años de doctrina Bush. Su negativa a la investigación con células madre, a las bodas homosexuales y sobre todo su estrategia en Afganistán e Irak han hecho mella en muchos ciudadanos. Lo que más me aterroriza de América en estos momentos es nuestra política exterior. Nos hemos quedado solos. Van a empezar a aparecer maricones por todos lados. Pues que se vayan a Canadá. Vamos, yo no voy. O sea, vaya usted, Arturo, si quiere. No, buenos días, Chato. Yo de aquí no me muevo. Tengo un pin de Bush aquí. Mira, yo lo hubiera votado a este hombre. Yo también lo hubiera votado. Ahí está, Chato. Arturo hubiera votado a Bush. Hombre, por supuesto. Me sale mal por los canadienses porque se va a llenar aquello. Este no da subvenciones, ¿no, Arturo? No, este no. Subvenciones. Pero es que me hace gracia porque van a Canadá como si, en fin, fuera un fin de semana. Sí. Digo yo que tendrán que buscar una residencia, un trabajo. No, se van a casar y vuelven. Sí, claro, wow. Como las distancias son tan cortas. En Canadá siempre hay trabajo, te pones en las cataratas del Niágara, sí, a trabajar vendiendo recuerdos, claro, y ya está. Y si algún país tiene unas distancias geográficamente cortas, son los Estados Unidos y Canadá. Claro. Llegas en un momento a Canadá y vuelves como, vamos, desde Lleida a Andorra. Claro. Lo mismo. Allí, por ejemplo, nuestro AVE, el de Madrid-Lleida, sí, causaría, vamos, auténticos furores. Ya, pero el amor lo puede todo, incluso para estos. Lo que se fastidia de los canadienses que han creado a Bryan Adams y nadie se ha quejado. Pues ahora que aguanten a los americanos y me he aguantado. Un respeto a Bryan Adams. Pues mira, eso. Está loco. Mayordomos, váyase al Canadá. Nos vamos a Montreal, ¿eh? Vale, Gregorio, vámonos al Quebec. Ahí, vale, venga, vámonos a Montreal. O a Ottawa. Pero vosotros queréis ir a Orlando. Ottawa, te van dando. Pero no me gusta Ottawa. Mi madre, si tuviera más dinero y fuera americana, sería Nueva Zelanda, que es donde se van los ricos. Los ricos se van a Nueva Zelanda. A mí y su madre, como si también se va al Canadá. No sé. Con Julián Muñoz. No perderemos gran cosa. O al Congo. Que se vayan los dos. Te van a dejar el Ottawa como un Quebec a ti. ¡Que sois unos golfos! ¡Sois unos golfos! ¡Y unos sinvergüenzas! ¡Sois unos golfos! ¡Es verdad! ¡Golfos! ¡Sois unos golfos! ¡Y unos sinvergüenzas! ¡Os ganáis la vida a costa de los demás! ¡Sois unos golfos! ¡Tú, Telecinco! ¡Golpa y Europa Press! ¡Sois unos golfos! ¡Y unos Atención, porque el primer periodista, el primer reportero, adquiere una gran notoriedad, porque la expresión tú, Telecinco, Corpa y Europa Press eleva a la categoría de figura al pobre reportero, que me lo pone al nivel de toda una cadena como Telecinco. O sea, los golfos son tú, Telecinco, Corpa y Europa Press. Ganáis la vida a costa de los demás. Sois unos golfos. Tú, Telecinco, Corpa y Europa Press. Joder, con el primero. Sois unos golfos. Gregorio. Qué fuerza tiene primero, ¿no? Qué empuje. El primero es la leche. Ah, yo estaría, de verdad, esto es un halago, ¿eh? Estaría orgulloso. No lo mete dentro porque el reportero está a tu lado. A lo mejor dice tú, Telecinco. Tú. No, tú, Telecinco. No son dos. ¡Seis, unos golfos! Ya lo sé, ya. Bueno, vamos rápidamente con Páginas Amarillas porque está esperando aquí Mila Jiménez. Ya sabe que Mila Jiménez de la Utilidad Páginas Amarillas, además de encontrar todo lo que necesita, pues podrá conseguir 300.000 euros. Y Mila, que es una mujer lista, preparada, claro, pues lo sabe de sobra, ¿verdad que sí? Hombre, y tanto que lo sé, y tanto. ¿Y qué tienes que hacer, por ejemplo? Hoy, ¿qué me falta? Bastoncillos para las orejas. Bastoncillos para las orejas. ¿Dónde busca usted en Páginas Amarillas? En Páginas Amarillas, por ejemplo, ¿dónde bastoncillería, en bastoncillería. Bastoncillería. ¿Encuentra usted bastoncillería? Se va a la bastoncillería, compra unos bastoncillos. ¿Qué hace? Pues lo pido de 50 o de 20, pues me quedo de 20. 20. No, pues se le mete usted en la oreja. En la oreja. Pero paralelamente pide usted el ticket. Claro, tienes que pedir el ticket, es muy importante. Y luego ya una vez saca el bastoncillo de la oreja, porque si no el teléfono móvil no le cabe, claro, pues llama al 902-311-411. Claro. Y ya está. Y tienes que quitarte el bastoncillo, si no lo vas a escuchar nada. Claro, porque el bastoncillo y el móvil todo junto es un jaleo. No se puede. Señor Rodríguez Menéndez, ¿qué busca usted? Pues yo necesitaría unos palillos para los dientes. Palillos para los dientes. ¿Dónde lo busca? Bueno, pues supongo que en una palillería. En la palillería. Va usted a la palillería, pero antes la busca en Páginas Amarillas. En Páginas Amarillas, por supuesto. Bien, va a la palillería, compra los palillos. ¿Qué hace? Los uso. Ahí mismo, en la palillería. Ahí mismo, y luego pido el ticket. Bueno, casi que pide el ticket primero. Se vuelve, si no te gusta. Pide el ticket cuando ya ha usado el palillo. Pues está defectuoso. Bueno, vale, bien, pide el ticket. ¿Y qué hace? Llamar al 902-311-411. Y ya está. Entra el sorteo de los 300.000 euros. Muy bien. Mairena, ¿qué busca usted? Oh, yo quiero mirar un pintalabios. ¿Un pintalabios? ¿Sí? ¿Dónde busca? Pues en una droguería. Sí, será difícil encontrar de mi tamaño. En una droguería. Muy bien, Fabrique. Va a la droguería. Pide el pintalabios. Tipo chapa pintura, pide el ticket de 5 kilos. 902-311-411. Fácil, ¿verdad? Tienes hasta el día 15 de diciembre para participar y a ganar 300.000 euros con Páginas Amarillas. Arús en la 100. Estás escuchando Arús en la 100. El mejor humor de la radio. Solo en la cadena 100. Bueno, sí, siga. Des del 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona, Arús a la 100. És moment de connectar amb el RAC per conèixer la situació del trànsit en aquests moments a Catalunya. Eduard Sánchez, bon dia. Bon dia. Doncs aquesta hora el trànsit ben ple pel que fa a l'autopista B23 amb lentitud i retencions entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí i també d'Esplugues a la Diagonal. L'autovia 2 també carregada entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí, direcció de Zona Franca, o l'autopista del Garraf amb trànsit lent i aturades des de Viladecans fins a Sant Boi, així com l'autovia, la C31, amb trànsit molt lent de Gavà a Viladecans. A l'autopista AP7, trànsit lent i aturades de Mollet a Barberà en sentit sud i de Rubí al Papiol en la mateixa direcció. Continuen les aturades a la C17, als semàfors de Montcada en sentit Vic. Passa mateix a la C58, on hi ha cua al nus de la Trinitat per sortir de Barcelona, però també l'altitud de Montcada al nus d'entrada a Barcelona. Més endavant, a Ripollet hi ha trànsit molt dens en sentit Terrassa i circulació molt lenta de Terrassa-Sabadell en direcció Barcelona. Cua també a l'últim tram de la B20 de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat i trànsit lent amb aturades a l'autopista de Maresme al llarg d'uns 5 quilòmetres a l'altura de Badalona. És tot de moment des del RAC. Bon dia. El temps, cel mig ennuvolat al llarg del dia amb temperatures més baixes. De fet, aquest matí és el més fred del que portem de tardor. Previsió de temperatures per avui. A Barcelona i Sabadell es farem una mínima de 9 i màxima de 19 graus. A Sant Feliu de Llobregat, mínima d'11 i màxima de 18. A Mataró, mínima de 12 i màxima de 19 graus. Hola, Reijard, muy buenos días. Hola, buen día. Reijard, Buen día. En Bajar el Regalo lo tienen todo en imagen y sonido y en pequeño y gran electrodoméstico, Reinhardt. Sí, sí, en pequeño y también grande, electrodoméstico. Y televisores, DVDs, minicadenas, neveras, frigoríficos, lavadoras, secadoras, Fuji. Ho tenen absolutament tot. Ho tenen de tot, rastres, cafeteres, turmis, sí. El que vulguis, Tens rentadores? També tenen rentadores. Si busques la última tecnologia, la encontrarás siempre en Bazar el Regalo. Y como siempre en Bazar el Regalo, las mejores ofertas y los mejores precios. Los mejores del mercado y la mejor financiación, que eso es importante. Sí. Importante, Luis Enrique, porque una cosa es el precio y otra la financiación. Exactamente. Pues todo bueno. Todo junto es muy, muy importante. Pero Bazar el Regalo, no te lo puedes perder. Bazar el Regalo siempre más cerca de ti. Para televisores, para DVDs, para minicadenas, para neveras, para frigoríficos, para lavadoras, para secadoras, para todo. Para pantallas de plasma. Eso sí que todo en Bazar el Regalo, siempre más cerca de ti. Vámonos, que rujan los motores del Indoor Karting. Ahora sí, ya estamos en la mitad de Pajares. Ya estamos hartos de las cenas tradicionales. Estamos ya hartos de las cestas de celofán. Necesitamos emociones de verdad. Queremos sentir lo que siente un piloto de Fórmula 1. Queremos saber cómo ruge el motor de un Ferrari. Cómo ruge de un Ferrari. Queremos optar a una de las tres primeras plazas. Y por eso los amigos de Indoor Karting te regalan tres trofeos de campeón para la entrega de premios al podium. Tres trofeos. Organiza tu fiesta de fin de año y sal como manager de un equipo de carreras en Indoor Karting. Indoor Karting, ¿dónde está? Carretera La Unión, Miró 434, San Salido de Braga. Puedes acceder por la Nacional 340 o por la autopista A7, salida 8. El teléfono 93-685-7500, 93-685-7500. Última vuelta, ahí está la familia Patriarca, atacando también Bofín. ¡Cholo! ¡Mucha mierda para el gol! ¡Primo! ¡Sucio tú! Perdone, no, a mí no me insulta, ¿vale? Bueno, ¡Posi! ¡Te fiesta! ¡Posi! ¡Alux en la fiesta! Twenty Something es el disco de Jamie Cullum que está arrasando en medio mundo. Baladas que van más allá del pop, fraseos donde nunca llegó el jazz. Es la voz de este siglo. Jamie Cullum, sucede Twenty Something. Lo tienes como un DVD de regalo en tu espacio de música. El Corte Inglés. 100 propuestas para un mundo mejor. Noviembre, por la integración de los discapacitados. El deporte es una de las actividades más saludables para los discapacitados físicos y psíquicos. 100 propuestas para un mundo mejor. Nosotros en Arus en la 100 tenemos muchas propuestas para que la mañana cada día sea mejor. Roel es cantante, es compositor y tiene muchas cosas que contar. Y así lo hace en este nuevo single, Sin Darte Cuenta, Roel. No sé cómo acercarme a ti. Yo sé que dirás no, te hablo de amor. Lo sé, es la inseguridad. Es esta cobardía que hace sombra en ti. Baby, dame una señal para que puedas ser. Para hablar. Con tus ojos, con palabras, y tú sin darte cuenta. subido por los mejores escenarios por todo el país de la mano de la cadena 100 con el Club 100 en Vigo. La verdad que en directo es impresionante ese artista. Esto está incluido en un álbum llamado Si me quisieras, y es el nuevo single de Roel, Sin darte cuenta. Otro guapo. Guapo y ahí artista, por supuesto. Y sale bien guapete en la portada, Roel. Además que sí, cada portada sí. Es una portada diferente, pero a cada cual, o sea, cada una es mejor que la anterior siempre, se supera. ¡Ay, esos ojos y ese culito! Sí. Me delata, bueno. Por salud. Enseguida estamos con los obesos, con los feos y con los bajos, que lo tienen más difícil para encontrar empleo. Dígame. O sea, Ángel Cristo, lo tiene usted difícil. No. Bien. El señor Euro, muy mal. Yo lo tengo mal. Muy mal. Yo me llamo que tengo trabajo. Ya, porque si sí, no, porque si no, como obeso lo tendría mal. Como obeso y como feo. Como feo. Sí, tengo dos de tres. Peso es fatal. Sí. Y en cambio Pedro Prusa lo tiene muy bien, como hombre, alto, como alto, guapo. Guapo, estilizado. Vamos, no paran de lloverme ofertas de empleo. Eso lo cuento en dos minutos, un minuto. Pero antes os digo que tiramos la casa por la ventana. Cadena 100 te regala 7 viajes dobles al Caribe. 7, 70 móviles con cámara y 7 cámaras digitales. Es muy fácil. Ya lo sabe Dinio. Dinio. Sí. Está tirado. Solo tienes que escuchar Cadena 100. Solo tienes que escuchar Cadena 100. Y responder correctamente a la pregunta que te vamos a formular. Y responder a la pregunta que te va a formular. Esta es... La pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama el cantante de los Rolling Stones? Paul McCartney. Qué tonto es, de verdad. Jacinto. No lo diga en voz alta. No lo diga en voz alta porque entonces llamará más gente. No tenía que haberlo dicho. Claro. John Lennon. 905-446-100, 905-446-100, este es el teléfono, telemadre, 905-446-100. 905-446-100. Y cada día regalamos un viaje de 7 días a la República Dominicana para dos personas en hotel de lujo. Fíjese, telemadre, ¿podría usted ir con Dinio? Con Dinio, sí, qué maravilla. Pues yo no hago asco, ¿eh? Si está con Malujita, perfectamente me puedo contigo también. Ay, cariño, qué bien estaría, no necesitaría pastilla ni nada, ni migraña tendría. Y Margarita 6D2 seguramente se iría con su hija Ámbar. Bueno, y es la dos. No la llamé Ámbar. Incluido, todo incluido. Todo incluido, la niña, la señorita y yo. Con más señorita. Y regalamos cada día 10 móviles con cámara. Una cámara de fotos digital. Eso cada día de la semana. El viaje a la República Dominicana. Los 10 móviles con cámara. La cámara de fotos digital. ¿Qué más quiere? Nada más. Llegando a las vecinas. Ya verá lo que le dicen. Que se van a apuntar todas y todas van a llamar a la vez. 905-446-100. 905-446-100. ¿Cómo se llama el cantante de los Rollings? Bueno, Goyo Ramos, no lo diga. Rolando Jeda. No de pistas. Los expertos en recursos humanos reconocen que obesos, feos y bajos lo tienen más difícil para encontrar empleo. Eso quiere decir que lo tendría muy bien Margarita 6D2, su hija Ámbar, por alta, por guapa y por estilizada. Sí. Por mujer guapa, inteligente. Lo tengo todo. Bien. Uh-huh. En cambio, Bustamante, no, bajito no es. Es guapo. No, guapo. No sé, bueno, y gordo tampoco. Estoy fuerte, que esto gusta a la gente. También lo tendría fácil. Lo tengo fácil. Bisbee también lo tendría fácil. Hombre, pues lógicamente sí, porque alto, guapo, estilizado, de buena referencia. Y además canta en boda, banquetes y comuniones. Y además, exactamente, lógicamente, en boda, banquetes, aquí tiene mi tarjeta. Para cualquier cosa, la orquesta Sensaciones y un servidor, estamos a tu disposición. Si te va a casar, si va a montar cualquier tipo de sarao, llámanos. Muy bien. Compromiso de ningún tipo, Alfonso. Gracias, Bisbee. Esto es lo que han detectado los expertos en recursos humanos. La vida laboral de Monse podría titularse Ya te llamaremos. Y cuando una empresa la llama, como la última, le dice que no la contrata por motivos de estética. Es administrativa, pero trabaja cuidando ancianos. El autoempleo, la economía sumergida, es la subsistencia para no pocos obesos. El trabajo no te lo encuentras, tienes unos trabajos determinados que te pueden dar limpiando casas. Sería un trabajo de vez, porque no te ven. Pero en empresas de cara al público, pocas personas puedes. Sí, no, en la televisión no verás ninguna presentadora obesa. Y no somos feos, somos personas. Bueno, eso de que en televisión no verás ninguna presentadora obesa... No se puede decir. Se quitaban más de una mesa de algún telediario. Bueno, damos la Campos. Oiga, ¿qué? Pues está delgada. No, vamos a ver, véndeme otra moto, porque delgada no está. No, porque ya está. Su edad está bien. A mí el suelo ese que le han puesto me hace un día se va abajo, no sé. Ajá. Chower Power. Sí, señora, Chower Power. Esto es lo que dicen los expertos en recursos humanos. Que los obesos, feos y bajos lo tendrían más difícil. Y sería una gran injusticia para Kirin. Sí, es verdad, Fonso. Bajo estas premisas... Pobre gente, que mal los debe estar pasando. ¿Tú? Menos mal que yo no tengo esos problemas. Menos mal. Menos mal, tío, porque no sé, a mí encantora, enseguida me cogieron el currículum, enseguida me pillaron, no he tenido ningún problema, en el colegio todo el mundo me ama, me quiere, qué raro, ¿no? Mis amigos no me traicionan, no me obligan a ir con spray antivioladores por la calle, es fantástico, Fonso. Estás viviendo uno de los momentos más felices de tu vida, sí, ¿eh? Sí, estoy feliz, de verdad, tío, no sé lo que va a pasar, pero es que voy a reventar de felicidad. Los sociólogos, sí, usted va a reventar, pero de otra cosa, los sociólogos han detectado que el problema del excesivo peso de la imagen... Pues es algo que va creciendo. Y eso, Rosita, no puede ser. Claro, porque yo cuando vendía pollos con mi padre, es que pasaba de la imagen. No, pero lo digo muy en serio, es injusto. ¿Es injusto? Es injusto. ¿Por qué te crees que yo no grabo un videoclip? Porque me tienen marginado, Charlie, ahora estoy haciendo anuncios. Pero... ¿En cuántos anuncios del periódico no vemos aquello de señorita? Así que buena presencia. Buena presencia. En la mayoría de este tipo de cara al público, ¿es cierto? Sí, es que somos muy pocas las privilegiadas, bonito. Es verdad. Somos para usted, doña Rogelia, da el perfil. Exacto. Cuando una empresa crece y la calidad del servicio puede resentirse, es lo que quiere evitar esta cadena de cafés. Son ya 80 en toda España. Con la ayuda de estos clientes chivatos, se aseguran de que se cuida cada detalle. Si hay una persona que es misteriosa, como el nombre lo dice, porque nuestro personal no sabe quién es, ni... Los sociólogos sostienen que el llamado... Bueno, a ver, el corte no era este, hemos pasado directamente a un cliente misterioso, que es otro tema que me interesa mucho. Pero antes quiero acabar con el tema de los sociólogos que han detectado este excesivo peso de la imagen. Los sociólogos sostienen que el llamado aspectismo puede ser la gran discriminación del siglo XXI en países desarrollados. Por encima dicen incluso del racismo o del sexismo. Lo curioso es que de ellas se habla muy poco y sobre todo que nos cuesta mucho reconocer que la practicamos. Actualmente estás trabajando en una empresa de servicios, ¿no? Sí. El currículum es la clave en una selección, pero la imagen cuenta. Los expertos en recursos humanos lo reconocen. Obesos, feos, bajos, lo tienen más difícil para encontrar empleo. Vivimos en una paradoja. Es decir, por un lado, somos conscientes de que no tenemos que discriminar y de que tenemos que potenciar las igualdades, pero por otro lado, seguimos con una gran presión hacia la imagen y con una gran presión, en el fondo, hacia la uniformidad. Suerte que ha habido grandes excepciones. Goyo Ramos, por ejemplo, se ha abierto camino en el mundo de la música y es un hombre no demasiado alto. No demasiado agraciado. Bien. Pajares, guapo, tampoco lo era. Yo tengo un gran currículum. Sí. Yo soy un hombre alto, guapo. Muy bien. Yo muy delgado, Sí. Es entrenador, no ha sufrido discriminación. Pero eso no es discriminación, vamos a ver. No darle trabajo a una persona por su imagen, no es tanta discriminación. Sí, es discriminación, en sí función que lo es. Del trabajo que sea. No, es verdad, tú tienes una oferta de trabajo. Bueno. Ves entrar a Cañita Brava y tiene todos los números para salir por la puerta. Evidentemente, pero no por su aspecto físico, sino por su cerebro. Ponme otro ejemplo. No es verdad, porque Cañita es una persona preparada. Preparada. Cañita es un borderline. Vamos, ponme otra gente. Matamoros, usted no puede decir esto de Cañita Brava. A ver, digo lo evidente, no digo nada que no sepa la gente. Pero no. Vamos a ver, si tú estás en un congreso, en un salón del automóvil, donde están esas azafatas buenas que contratan las compañías de automóviles porque precisamente la imagen de la tía buena trae al tío tonto a comprar el coche, pues evidentemente... O sea, que la tía buena puesta encima del automóvil atraería al tonto que va a pagar el sobreprecio por el coche, ¿no? Pues sí. Saldrá un estudio de aquí, nada, ya lo verá, no me estoy inventando nada. Estoy rabioso. Oye, ¿quién era hasta ahora el presidente de España? Aznar tampoco era tan alto, No. Oye, ¿quién ha sido el presidente del Fútbol Club Barcelona durante muchos años? Tampoco era tan alto, también, ¿no? Verdad. ¿Quién ha sido el presidente de la Generalitat? Muchos años. Pujol tampoco era alto. De verdad. ¿Quién ha sido el número dos de Sardà durante mucho tiempo? Galindo. lindo. Pero tampoco era tan alto, ¿eh? Y ahora hay otro que tampoco... Hay otro que tampoco es tan delgado. Mira Napoleón. Bueno, este que está allá arriba. Efectos, efectos. Mira Don Hitler. Tampoco era tan alto. Oye, pues... y triunfan, ¿no? El problema no es la bajura esa que dicen y la fealdad, sino la obesidad. Porque bajos y feos está el Fari, está el por favor. Oye, el Fari ha sido siempre bastante feo. Pero gordo no. Bueno, feo, pero oye, el dinero hay que gastarlo. El tío, oye, la pareja de moda, Pajares Esteso, durante muchos años. Uno era rechonchete. Exactamente. Esteso. Y el otro era feo con ganas. Imagínate, la pareja esa de la casa de tu vida. Oye, estos dos de la casa de tu vida han ganado unos gordos. Son horrorosos. Patético, y además de feos y de bajos son... Maricones. No lo digas. Oye, y han ganado. Uno es alto, o igual han ganado por esto. Uno es alto y gordito. Y más, bueno, gordazo más bien. Y el otro enanito. Sí. Y Fresita, mira, Fresita. Oye, Fresita, tampoco es que sea metro 95. Mira, Noña, estás intentando vender una moto. Me estás diciendo que Ferran Adrià es guapo. Oye, será. Oye, listo. Pero, guapo. Oye, ahí está, triunfando. Soy Goyo Ramos, soy un chaval rubio. Sí, de mediana estatura. Delgado. Que no vendes. Peñafiel, ¿tú qué eres? Yo soy guapo. Eres cursi. Pero un cursi guapo. Bueno, sí, pero cursi. Triunfando. ¿Eh? Triunfando al lado de Leticia y de la realeza. Mairena ha triunfado. ¿Por qué? Yo sí. ¿Eh? Porque soy guapa. La tiene gorda. Sí, porque soy escándalo. Fuera. La cabeza. Fuera. La cabeza, Alfonso. Fuera. Bueno, pues ojalá que la imagen tenga menos peso. Sí. Antes nos ha colado un corte de voz del cliente misterioso. ¿Qué es eso? Bueno, es algo interesante. Resulta que algunas empresas no se fían de el trabajo que realizan los empleados. Entonces acuden Gregorio Cobos al llamado cliente misterioso. ¿Quién es el cliente misterioso? Es una persona que ha pactado con la empresa y que de forma improvisada, pues, con gafas y no identificada, se presenta en esta empresa para detectar... Con un periódico muy grande de hace dos semanas, ¿no? Para detectar posibles fallos en la atención al cliente. Nadie sabe que es el cliente misterioso. Nadie lo sabe. Mira qué bigote. Pero es el cliente misterioso. Nada en su aspecto la delata. Parece una clienta más, pero no lo es. Su misión es detectar posibles fallos en la atención al cliente de todo tipo de empresas. He estado haciendo viajes de autobús, de avión, en tiendas de ropa, de electrodomésticos, todo tipo de comercios. Desde la amabilidad de los empleados hasta la calidad del producto o la limpieza del baño, todo queda registrado aquí. Lo que hacemos cuando terminamos la visita, inmediatamente se rellena el cuestionario para que no se quede ninguna cosa en el tintero. Ahí está. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un hotel, Gregorio Cobos. Sí. Usted es el recepcionista. El recepcionista. Muy bien. Y le piden, pues, una habitación. Me piden una habitación. ¿Y usted? Entonces, sí, yo le digo, ¿tiene usted esta? Que tiene una vista al patio impresionante. Usted se está cachondeando del cliente misterioso. Y es más, envía al cliente misterioso a una habitación que encima está sin hacer. Hombre, sin hacer y una vista lamentable. Y pudiendo darle una habitación exterior, le da la peor. Le doy la peor, claro. La que da al patio. Pa claro. Para una noche. Para una puñetera noche que va a estar. Con un minibar vacío. Hombre, no, sin minibar. Sin minibar. En el hueco del minibar hay una telaraña. No hay ni toallas. Agua fría. Nada, toallas, nada. Agua fría. Papel higiénico, nada. La tele no va. La tele no va. Se la está jugando porque usted no sabe que está frente al cliente misterioso. Cada vez son más las empresas que recurren al servicio de los clientes misteriosos y en muchas ocasiones se llevan sorpresas. La habitación estaba sin hacer. Bajó nuestro cliente misterioso a recepción para explicar que estaba sin hacer la habitación y nuestro cliente le sugirió, además, si puede usted darme una de exterior porque la que me ha dado antes es de interior. Para una noche que vienes, no te voy a dar a ti la mejor habitación. Eso es lo que le dijo Gregorio Cobos. Exactamente. Para una noche que vienes, no te voy a dar a ti yo la habitación. Asqueroso. Yo te contrataría, muchacho, porque los hosteleros tenemos que cuidar a la clientela. Y uno que se va a gastar cuatro perras porque se quede en su casa. Sí, muy bien, Dalmau. Pues mire, no. A la calle. Porque usted tendría que haber dicho, hombre, perdone. Claro, perdone, ¿no? Señor cliente. Haré lo que pueda por darle. Disponiendo como dispongo de habitaciones de categoría superior, pláceme ofrecerle la posibilidad de un cambio. Señor. Le limpio los zapatos y le limpio los Pero no, usted le escupió al cliente misterioso. ¿Cómo? Sí, le escupí. Muy bien. Tiene que decirle, señor cliente misterioso. No, porque él no sabe que es el cliente misterioso. Porque le dice, nombre, por favor, para escribirlo en el hotel. Y dice, sí, hombre, cliente, soy el cliente misterioso. El señor misterioso. Claro. Pero es muy fácil identificarlo, no solamente por eso, sino porque en Cantora vino uno y me dijo, hola, te vendo un 8. Claro. Que te vendo un 8. Pero sí es verdad que el señor se registra por la M. Claro. De misterioso. De misterioso. No de mister, sino de mister y otro. No, y ya veo, es verdad, ya veo al señor misterioso chantajeando y aquí cobrando sobornos, diciendo, bueno, mira, te voy a confesar una cosa. Si no quieres que lo casque, acepto la habitación. Ya me estás dando ahora la habitación buena. Me estás dando la buena y el minibar, venga. Y luego están los clientes misteriosos novatos, que ya se les ve la lengua y el recibo. Esto dice, oye, dile a Manolo, dile al señor de detrás de la columna que deje de espiarnos. El que está detrás mucho. De la planta. Sí, sí. 8:32 minutos en Aderos en Canarias. Regresamos en un momento con don Humberto Janeiro, la que lió usted. Humberto, espérese. ¿Qué no he hecho, no? Sí que ha hecho algo, sí. El ridículo ha hecho usted. El patético. Espérese, que esto es Arús en la 100. Arús en la 100. Vuelven los conciertos Movistar con un mes de música. ¡Vívelos! Bumburi y su Flip Show el próximo 30 de octubre en Bilbao, el 4 de noviembre en Barcelona y el 12 de noviembre en Madrid. Compra ya tus entradas en TicTac Ticket o en tus puntos de venta habituales. Siente el directo. Telefónica Movistar. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes para todo lo que ingreses sin límite de cantidad. Llama a 901-401-400. Solo el nuevo F500 y de Sony Ericsson te trae en concierto a Anastasia. Disfruta de sus directos y tráete un recuerdo inolvidable en fotografía o vídeo gracias al nuevo F500 y. El 20 de noviembre en Barcelona y el 22 en Madrid. Sony Ericsson y Vodafone Live te traen a Anastasia en concierto. Atención, si consultas las páginas amarillas, estás de enhorabuena. Porque Páginas Amarillas te regala 300.000 euros. Como lo oyes, guarda siempre el ticket de compra de los establecimientos que has encontrado a través de Páginas Amarillas. Restaurantes, tintorerías, academias, veterinarios. Llama al 902-311-411, deja los datos y entra en el sorteo donde puedes ganar 300.000 euros. Apunta ya el teléfono. 902-311-411. Páginas Amarillas. Green Coast. Tu marca en tu planta joven de El Corte Inglés. Siempre con lo último y por muy poco dinero. Camisetas para todo, pantalones vaqueros de aspecto usado y parcas o chaquetas con capucha. Y las chicas, por el pantalón de pana, los suéteres en colores vivos. Todo muy sport. Green Coast va contigo. Solo en El Corte Inglés. Estás escuchando Arús en la 100. El mejor humor de la radio, solo en la cadena 100. Bien, bien, bien. Atención a estos dos chicos porque lo dicen claro con su nuevo single. Son tipos normales, no soy un Backstreet Boy. Es el primer tema de Juan Souls. Cada vez que te miro, tú estás mirando el televisor. Y si te cojo la mano, tú cambias de canal. Y es que te pasas el día sentada como cantan y como bailan, como hablan en inglés. Y yo, que no hago otra cosa que hacerte canciones para ti, voy a decirte lo mala que eres, voy a decirte un auténtico descubrimiento de Cadena 100. Son dos chicos con un álbum estupendo llamado Yo No Digo Nada, con el que lo dicen todo y lo presenta con este No Soy Un Backstreet Boy. Son tipos normales, son Juan Shows. Normales, y las lavadoras pues se les resisten, como todo hijo de vecino, ya está. Pero claro, con los chicles se hacen auténticas virguerías. Sí, MacGyver. Por cierto, Alfonsorus, que yo tengo la lista de los discos que se ponen hoy a la venta, y la verdad que hay muchísimos. Yo creo que Jarabe de Palo. Jarabe de Palo, uno de ellos. También se pone a la venta Britney Spears también. Premio. Cristina Aguilera. No, Cristina Aguilera no. Yo creo que se ha picado con Britney Spears y lo ha retrasado. Hay que ver el pique que tienen estas dos, si las dos pues son sí. Buenas, por favor. El álbum de grandes éxitos de Seal se pone a la venta hoy. También la banda sonora de Bridget Jones. José Merced, que saca un nuevo disco llamado Con Fifua. Shania Twain, que también lanza un álbum de grandes éxitos con todo lo mejor. Elton John, que lanza ese Peachtree Road. Y Britney Spears, que ya lo hemos dicho, que me han mandado un dossier de prensa con una chapita que pone I Love Britney, que dice: hombre, soy un artefacto del pop, dame alón. Sí fumo, pero lo estoy dejando. Dame nene, dame una vez más. Todas somos Britney. Chicos, chicos, chicos, yo salí de un videoclip de Britney, que es lo que dice Madonna. La verdad que muy divertido. Pues tienes ya el fin de Britney Spears, y puestos a pedir, yo rogaría que Shania Twain hiciera promoción también. Pues porque además, aquí, claro, es que no es justo que abarcan siempre las mismas a los mismos y otras se resistan. Que venga Shania. Que venga Shania, que no, hombre, la verdad que por... Pero ¿sabes por qué no viene Shania? Porque tiene un séquito para... Creo que viene con tantísimas personas que sé, al final ya resulta complicadísimo que venga a nuestro país. Pero me encantaría entrevistarla, Shania. A mí también, me encantaría. 8:38 minutos ahora en Canarias, señor Jareiro, don Humberto, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. ¿Qué tal, Zapato Veloz? Muy bien. Me usted llegar. Fue la estrella mediática de este fin de semana en la tele. Sí, yo no hice nada. ¿Y hoy qué toca? ¿Angelita o Camila? Porque es verdad que a una de las dos usted la disfruta de lunes a viernes y a la otra en fin de semana, sí, don Humberto. Yo hago combinaciones. ¿Sí? Voy combinando en ambiciones combinaciones. Muy como bien, la guiniela, ¿no? Exacto, exacto. Camila. Hoy tenemos un uno. Me parece que hoy toca Angelita. Hoy toca de Angelita. Lunes a viernes. Bueno, vamos a ver. Usted me lo va a negar, porque cuento con ello. ¿Angelita la ve de lunes a viernes y los fines de semana toca Camila? Hago combinaciones. Pero no sé si cómo. Hace combinaciones, pero no va a decirnos cómo. No, hago combinación. Ya. ¿Y es verdad que el ginecólogo de Angelita se llama Doctor Salido? Se llama así. Es muy buen médico. El doctor también va salido como usted. Sí, como yo. También, los dos. Sí. Vale. ¿En la revista qué es exactamente lo que se presentó, Humberto? Lo que me pidieron. ¿Un certificado de embarazo? No. ¿Quién lo firmaba? ¿Qué doctor lo firmaba? Pues ¿el doctor salido? No, ¿cómo? No, se llamaba, es verdad, un médico. Es un médico de Jerez, lleva razón. Sí. La peculiaridad es que en su vida todo es peculiar, hasta el nombre del doctor. Y además muy buen médico, En toda la provincia de Cádiz es muy conocido. ¿Por qué el doctor salido en un momento determinado? Por favor. Además, eso sí que lo pido. Sé que es muy difícil. El doctor salido se va a enfadar si se ríe. ¿Por qué en un momento determinado el doctor salido decide retirarse? Por favor, señores. Porque ha salido. Hombre, un poco de seriedad. Pero es verdad que el doctor salido acabó entendiéndose con Angelita, señor Jaleiro. Sí, estaba ahí con Angelita. Es que era el muy salido. Es que suena coña totalmente. Es cierto, es verdad, si de verdad se llamara así el tío. Sí, sí se llama así. Pues a lo único que no te puedes dedicar es a ser ginecólogo, o sea, doctor salido. Es que si un ginecólogo será doctor salido es como ponerle a un anestesista Mauser o Auschwitz, es lo mismo. Fuera para siempre. Janeiro, imagínate también. Digo, Matamoros. Se apellida Muerte ya, y se dedica a ser cirujano. Pues ya, vamos a ver al doctor Muerte. La clave es, ¿desde cuándo mantiene una relación formal con Angelita Humberto Janeiro? ¿Usted lo recuerda, don Humberto? Yo no lo recuerdo, hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Hace tiempo que hacemos kikiriki. Hacen ustedes, desde hace mucho tiempo, kikiriki. Yo ahora me estoy preguntando, ¿desde cuándo mantiene una relación formal con Angelita? Desde que la conocí, formal. formal me refiero a que tenga usted relaciones sexuales con ella desde el año 95. Esto ya no es formal. Vamos a ver. Esto ya no es formal. Lo otro sí se tomar un café. Una relación sentimental desde el 95. Tú lo que quieres saber es cuando se hizo el primer kikiriki, ¿no? Efectivamente, muy bien, don Humberto. Queremos saber cuándo se produjo el primer kikiriki. ¿Eso no crees que le hizo ver? ¿Cuándo se hizo el primer kikiriki? No, kikiriki no. Kikiriki. El primer kikiriki. El kikiriki. Kikiriki. Está a la altura de Fabio Briatore. No sé con cuál quedarme de los dos, chato. Pues yo lo veo, ¿eh? Y tanto. Lo veo como Briatore, pero más... Más cañí. Más cañí y más simpático. Sí. Se cabreó usted mucho con María Patiño, don Humberto, ¿eh? Claro, me quiere venir a ver los cuadros que pinto. Porque María Patiño dijo que los cuadros los pinta Angelita o Camila. Y no usted, Camila. No, yo los pinto en el estudio de Camila, pero los pinto yo. ¿Qué es este ruido? Es mi pierna. Ha cambiado de pierna. Vale. ¿Me es que suena peor. Ha cruzado las piernas. Hay que engrasarla, papá. María Patiño dice que quien pinta es Camila. Y el que firma es Don Kikiriki. María, si no es así, tú estás dispuesta a sentarte y decir... Y diré que me he equivocado porque yo nunca miento conscientemente. Pero sigo asegurando que lo que yo digo es verdad. Este señor, la mayor parte de los cuadros que va a presentar en la exposición no son producto de su obra particular. Si no... Tú no puedes decir eso aquí en un plató. ¿Yo? ¿Cómo? Tú no puedes decir eso aquí en un plató. Sí, lo digo, claro que sí lo puedo decir. Tú estás mintiendo. Yo estoy mintiendo. Tú no tienes garantía ninguna para decir eso aquí. No, yo le puedo asegurar. Porque tú estás poniendo yo... en duda ante la opinión pública de que yo pinto. Sí, no, yo le digo que usted... Y tú estás muy mal informada. Y además, ¿tú no tienes autoridad para decir eso aquí? No tengo. ¿Públicamente ninguna? Ninguna. Tú, mientras no me veas, tú no puedes opinar así como tú estás hablando con toda la sinceridad. ¿De qué? ¿Por qué? Yo no le estoy diciendo... Tú me lo dices después de que vaya. Y ya ven yo aquí y te dice que eres una mentirosa redonda. Totalmente. Redonda. Muy bien, Janeiro, muy bien. ¿Ella qué es? ¿Qué es María Patiño? Una mentirosa redonda. Redonda. No tiene. Parece que está siendo jaleado usted por Margarita Seisdedos, sí, sí, que va diciendo bien, bien. Sí. Para celebrarlo vamos a hacer un kikiriki. Te destrozo. Los dos se distinguen precisamente por su animadversión contra María Patiño, ¿verdad? Tanto Humberto Janeiro como Margarita Seisdedos. Hombre, es que cuando se pone esa vena hinchada, yo es que la cogería y le daría. Mentiroso redondo. ¿Pero qué importará si pinta él o pinta Angelita, ni que fuera Picasso? ¿Qué más da, chato? Mientras tú firmes y ganes pasta, di que sí. ¿Qué más da? Yo tengo cuadro, un Picasso, un Van Gogh, un Van Basten, un Darín, un Mirado. Sí. Yo tengo mucho cuadro. Ya. Oiga, ¿pero se ha invitado a María Patiño, sí o no? Yo le he dicho que venga María Patiño, pero no sé si va a venir la mentirosa redonda. La mentirosa redonda sí se va a presentar en su estudio. No va a venir. ¿Usted me lleva a mí el lunes o el martes a su estudio particular? ¿Me invita? Yo sí, y te, me tienes que, luego lo vamos a aclarar aquí. Y yo mismo, vengo aquí y digo plato, que es mentira. No, ¿y sabes quién queda de mentiroso? No, le estoy diciendo, el lunes o el martes me invita a usted, el martes que el lunes no puedo, ¿me invita a su estudio particular? Después de la exposición, sí. Después de la exposición, no, le digo, el martes... No, sigo, como dice, yo pintando es igual, me va a ver. No, he dicho, la próxima semana me invita usted un día cualquiera a su estudio particular. Sin grabación. Sí, grabación. Voy yo sola. Bueno, sí, pues te invito. Qué mal ha quedado aquí ahora, don Humberto. Mal. Pero no. ¿Por qué dices sin grabación? Mira, yo le invito a mi casa. ¿Pero por qué tiene miedo usted de la grabación? No, sin grabación y nos vamos a tomar una copa y luego a cenar, cariño. Patiño. Chato, tenías que haber hecho con grabación y te voy a hacer un desnudo o un kikiriki. No, te voy a pintar luego a ti, Patiño, y quedas de con, fenomenal. Con la brocha gorda. Es verdad, don Humberto, es verdad que usted se topó con María José Campanario en la puerta de la habitación del hospital y que la campa no lo dejó pasar. No me dejó y entrar. Y no pudo usted ver a su hijo Jesulín. No me dejó entrar. Me dijo que no entrara en la habitación. No me dejó. Hubo un error que luego me lo contó, que no te conocía. Me dijo que no, que estaba dormido. Pero ¿cómo va a conocer María José Campanario a su suegro? Es que venía muy desmelenado. No sé si venía del campo porque venía... Tardé 20 minutos en cruzar el pasillo del hospital. Con el ruido de la pierna. Y después de cruzar el pasillo, usted se quedó con las ganas de ver a su hijo. Yo pasé para verlo en la habitación, que era un pasillo. Y cuando caminaba hacia adentro, pues clico, María José, clico. No sé si se asomó o iba a salir o algo, y me vio llegar hacia la habitación y me dijo que yo allí no entraba, con el dedo así. Me dice, tú aquí no entras. Caray. ¡Qué tensión! Yo creí que era alguien que venía detrás mía, porque decirme a mí eso, me quedé extrañado. Miré un poco para el lado, no había nadie. Más atrás sí había gente, pero... ¡Pobre hombre! Pero ya cuando estábamos avanzados en el sitio, me dice, está dormido y no se puede entrar. Ya yo dije, pues esto ya es otra cosa. Pero como antes me había dicho aquello de esa manera, ¿no? Pues tomé yo mi libertad de digo, no, yo voy a pasar. Yo voy a ver a mi hijo. Ah, muy bien, hombre. Con dos cojones. Muy bien, Janeiro. Yo voy a ver a mi hijo. Oiga, es muy penoso que tenga usted que girar la cabeza buscando a alguien y luego se dé cuenta que eso va por usted. No, es que me costó girarme. Giro la cabeza. Ya, ¿y con el dedo? ¿Qué le dijo con el dedo? Con el dedo así, señalándome, estaba el campanario. Y miré abajo y dije, joder, vaya, voy bien dotado. Y dije, tú no vas a pasar. No, aquí no va a pasar. Pero digo, yo voy a entrar. Muy bien. La empujó. Y pegó una pasada a la puerta con la pierna. Fue para con la buena. La destrocé. No, con la mala, con esta. Se me ha quedado. Se me ha quedado la pierna. La han enmarcado y pone, aquí le pegó una patada a Humberto. Humberto Janeiro. Vamos con la Bottega Naranja, que le interesa a don Humberto. Al tratarse de un producto de ING Direct, sabes que, Humberto, puedes contar con uno de los intereses más competitivos del mercado, señor Janeiro. De los mejores del mercado. Unas condiciones extraordinarias, claro, transparentes, sin comisiones de ningún tipo, sin ataduras y sin cambiar de banco. Fíjese, Jesulín, si estás buscando hipoteca o estás pensando en comprarte una casa, tienes que llamar a ING Direct. Pues sí, tengo que llamar a ING Direct porque me van a dar unas condiciones excelentes. Muy bien, Belén. Los expertos en darte más por tu dinero con la cuenta naranja lo siguen haciendo con la hipoteca naranja. Efectivamente, ING Direct. Y además todos son facilidades, Andreita. No tienes que domiciliar la nómina, ni tus recibos, ni contratar tarjetas de crédito, ni siquiera tienes que cambiar de banco. Díselo a tus papás. Nada. Claro que se lo voy a decir, porque es una maravilla. ING Direct, ¿vale, papá? Vale, papá. El interés de la hipoteca es realmente bajo. No tienes que domiciliar tu nómina o tus recibos. Y todo eso sin pagar ninguna comisión, don Humberto, ni por apertura, ni por amortización total o parcial, ni por cancelación, nada. Oye, que gasto y comisiones cero. Estamos tan seguros de nuestra hipoteca que si encuentras otra mejor, podrías cambiarte libremente sin tener que pagar ninguna comisión, señor Janeiro. Claro que sí, está muy bien, y en general... Compárala, seguramente lo próximo que hagas es que para unas castañuelas no hace una pierna. Sea marcar el 901-401-400. Voy a dar el teléfono. Sin ataduras, sin cambiar de banco, sin comisiones, claro, transparente, condiciones extraordinarias y un interés competitivo. www.ingdirect.es o el teléfono 901 lo da Belén, vale. 401 lo da Jesulín, 400 don Humberto. El teléfono de la hipoteca naranja. 901 401 901 401 901 401. Regresamos enseguida con el deporte y ojo que nos queda también la hora de Fresita. ¡Prepárese, Fresita! Sí, qué maravilla, cómo domino de presentador. Esto es Arús en la 100. Arús en la 100. Arús en la 100. Un programa de Liara. Amb Tecnodinàmic, concessionaris Hyundai, t'oferim l'informació del trànsit. Des d'Arús a la 100, al 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona, connectem de nou amb el RAC. Eduard Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs aquesta hora la circulació continua encara molt carregada a l'autopista B23, amb lentitud i aturades des de Molins de Rei a Sant Joan d'Espí i també d'Esplugues a la Diagonal. A banda, la C32, l'autopista del Garraf continua carregada de Gavà a Sant Boi, així com l'autovia, lentitud entre Gavà i Viladecans. A l'autopista P7, retencions a Santa Perpètua en sentit Tarragona i, sobretot, entre Bellaterra i Mollet del Vallès, en direcció contrària, en sentit Girona. A banda, els laterals van molt carregats de Bellaterra a Barberà en els dos sentits de la marxa. Altres punts amb retencions, la C58, sobretot, a l'altura de Montcada fins a Ripollet, en direcció Terrassa, i a l'altura de Barberà, a causa d'un accident en sentit Barcelona, un accident que talla un carril. Més endavant, des de Cerdanyola fins al Nus, continua la circulació molt carregada. Per últim, encara volum de vehicles a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona. És tot des del RAC, bon dia. Puedes ahorrar algo de dinero en comida. Hola, vecina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, venía a ver si tienes un poco de sal. Claro que sí. ¿Algo más? Pues mira, ya que estás, dame una merluza, unos tomates, espárragos, jamón de yo. Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote 96 cuotas y sin entrada un Hyundai Getz CRDi desde 123 euros al mes, 720 TAE. Un Getz gasolina desde 91 euros, 695 TAE. Pero solo para vehículos en stock. Oferta realizada por Cofiber Financiera. Hyundai. Aprovecha esta oferta en Tecnodinámic. Tu Hyundai con dos centros en Barcelona. Ven a Almogávar 87 o a Córcega 408. Demà fan concert des del Club 100 en viu a les 9 del vespre i a l'UCGAS, Travis. Club 100 en viu amb Travis. Les invitacions exaurides. I el divendres 26 a l'UCGAS, Cadena 100 Barcelona, muntem la festa de presentació del nou àlbum dels U2 amb molts de regals i amb actuacions en directe. Segueix atent a Cadena 100 Barcelona. Nadal 78, lotes, cestas y regalos navideños. Nadal 78 como cada año. Y pensando en usted, le ofrece una gran variedad de lotes, cestas y regalos navideños. Llámenos al 93-637-8888, 93-637-8888 y solicite nuestro catálogo. O bien visite nuestra amplia exposición en carretera de Barcelona, 6163 de Viladecans. Nadal 78, lotes, cestas y regalos navideños. Con T-Credit, dinero rápido, hipotecas, soluciones financieras con la garantía de su piso o casa. Actualizamos los atrasos de su hipoteca, cancelamos embargos y subastas. Agrupamos sus deudas, visas, coche, préstamos en la hipoteca y pague hasta el 50% menos de su cuota mensual. Hipotecas para compra de vivienda primera y segunda residencia al 2,50% de interés. Compramos fincas con problemas judiciales o financieros, así como para rehabilitar. Con T-Credit, 93-724-7118, 724-7118. ¿Sabes que con Regal te puede salir el seguro de tu coche gratis? ¿Y eso? Porque en Regal sortean 100 seguros de coche. ¿100? Sí, lo has oído bien. En Regal sorteamos 100 seguros de coche gratis. Contrata este mes con Regal tu seguro del coche y entra en el sorteo. Si eres uno de los afortunados, te devolveremos el dinero. Y recuerda que, como siempre, con Regal puedes llegar hasta el 65% de bonificación. Llama ahora a Regal 902 30 30 30. 902 30 30 30. Ahora mismo llamo. ¿Has estado hace poco en casa de Marta y Carlos? Pues no, ¿por qué? Porque se han instalado la calefacción y además les han regalado un aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías. Y no te lo pierdas, se la han financiado y la van a pagar en 10 años. Llamad ahora a General de Gas, porque si instaláis ahora vuestra calefacción no empezaréis a pagar hasta febrero del 2005. Y como siempre, desde 22 euros al mes. General de Gas, 93-353-0033. 353-0033. Sección de empleo. A ver, médico no, profesor no, diseñador tampoco, gerocultor, vigilante, ortodoncista, director general, masajista del equipo femenino de vóley playa... Nada. Hay oportunidades que no se te pueden escapar, así que esta vez presta atención. Ahora un Ibiza con climatizador y llantas de aleación desde 10.380 euros. Ven a verlo. No hay otro Ibiza. Luis Miguel regresa con México en la piel. Las rancheras como solo él puede cantarlas. Quiero que seas feliz, feliz. México en la piel, a la venta el martes. Las 8:54 minutos, las 7:54 en Canarias. Estamos a lunes y le sacamos una sonrisa a esta mañana en Arús en la 100, con la mejor, con el mejor sonido, con el mejor humor y todo lo que necesitas. Es la voz de uno de los cantantes de Nighthouse Family, ahora en solitario, Tunde. Never gonna be worth it. Don't beat yourself up. Know that you were never wrong for wishful thinking. We don't lost the battle. Should we just cross out your name and let you win? You've got me feeling like the last surviving. Faithful, friendly, the dark between. love each candidate, hide behind the door, so unsure. Durante muchos años, la voz cantante de Lighthouse Family, Tunde Bayegu, que ahora, tras los éxitos que ha cosechado con los Lighthouse Family, nos presenta una carrera en solitario con este tema que titula su disco Brit Romantic. Tunde, precioso. Precioso tema, 8:57 minutos de la velas en Canarias. El próximo viernes estaremos desde las 6 en punto en Alicante, chiquito. Allí estaremos. Hay que ir rápidamente a pillar las invitaciones. A pillar las invitaciones y a pillar turrón de Alicante. Ay, verdad, ya compraremos turrón, ¿verdad? Sí, es verdad, esa concha. Aprovecharemos la circunstancia para comprar turrón ya y llevamos con retraso. Se lo quitan de las manos. Porque hay un señor que ha dicho que se lo ha zampado ya entero. Ocho enteros ha comido el turrón, los jamones. Las invitaciones en Rambla Méndez Núñez, número 45, entre suelo, cadena 100, Alicante. ¿Preparado, Bofill, para viajar ya hacia Alicante? ¿Estás preparadísimo, Sayuni, amigos de Alicante? Vamos a estar ahí genial, ¿no? Ahí estaremos también con Margarita Seis Dedos. Sí, en Alicante. Uy, que firmará autógrafos como si fuera una gran artista. La madre de la niña. Estaremos en este hotel. No estaremos allí, no, estamos en otro. En otro, sí. Tienes razón. El viernes, desde las 6 en punto, en Alicante, os esperamos a todos y a Peñafiel también, ¿eh? Ya tenemos para hablar a la gente de tú a tú de lo que es la realeza en España. Bueno, pero es que a la gente la realeza como que... Bueno, que le interesa. Ya. A gente. Bien, Leticia. Hablaremos de doña Leticia dentro de un momentito. Pero antes, previsión del tiempo. Este lunes, como se nos presenta, queridinha María de Merro. Muy buenos días. Muy buenos días, Alfonso Arús. Muy buenos días a todos, queridos míos. Chubascos débiles o moderados en el tercio norte y en Baleares. También en el sur de Aragón, en el norte de Castilla-La Mancha. Chubascos en Canarias con posibilidad de que al final sean fuertes con tormentas. Poco nuboso en el resto. Las temperaturas o un pelín más bajas o parecidas. Y nieve sobre los 1.500 metros en el Pirineo. 1.800 en los sistemas ibéricos y cantábrico. 20 personas han fallecido en nuestras carreteras este fin de semana. 6 de ellas eran menores de 29 años. Se acabó el viaje. El primer ministro palestino y su antecesor en el cargo, tanto Abu Ala como Abu Mazen, han cancelado la visita que iban a hacer hoy lunes al hospital a Yasser Arafat en París, tras las críticas que os venimos contando desde primera hora de la mañana de la esposa de Yasser Arafat, que había dicho que pretendían ambos dos enterrar en vida a su marido. Precisamente el secretario de la presidencia palestina ha emitido un comunicado de censura contra la esposa de Yasser Arafat e hizo un llamamiento al pueblo palestino para no escuchar sus declaraciones insensatas. Sigue la aviación estadounidense hasta ahora bombardeando posiciones enemigas en la ciudad rebelde de Faluya en busca del terrorista al-Zarqawi. Ya se han apoderado del principal hospital de la ciudad, de dos puentes sobre el Éufrates. Las imágenes parecen de nuevo la guerra. Unos 20.000 soldados estadounidenses e iraquíes se encuentran concentrados en previsión de más ataques. Zapatero se reúne hoy con un amigo. La agenda de la Unión Europea y la situación internacional dominarán en la cumbre hispanoalemana de León. Nuestro presidente del gobierno, que es visitado en su tierra por el canciller alemán Gerhard Schröder. El juez Garzón toma hoy declaración a Faisal Aluk y a los últimos tres islamistas detenidos en Gandía. Y además tenemos el euro con un nuevo récord histórico frente al dólar. Ya se cambia hoy por 1,29 unidades. Y concluimos con el montón de revistas del corazón que ya tenemos sobre la mesa de este estudio de Cadena 100. He ido al kiosco e incluso yo intuyo que entre hoy y mañana ya acabarán de salir todas, incluso las de los jueves. Claro. Porque tengo sobre la mesa ya la revista 10 minutos con la portada de la boda de Luis Alfonso. Me lo temía. O sea que entre lunes y martes salen todas. Yo creo que sí. Seguro, fijo. Claro. Casi seguro, porque repito, la revista 10 minutos es la que más ha madrugado, pero igual durante toda la mañana y la noche ya, y mañana podemos contar el resto. Pero primero me saco de encima lo friki un poquito, Humberto Bien. Janeiro en la revista Sorpresa. La Campanario no se ha portado conmigo como una buena persona. Ahí está, lo acabamos de escuchar, es Exacto. verdad. En sí, el hospital claro. me dijo, aquí no entras. Fue muy prepotente y me sentí pillado. Sí. Pillados Vicky Martín Berrocal y Rosaurio, el ex de Eugenia, y Rocío Dúrcal, a la que le mandamos un beso. Se me ha caído el pelo, pero no pasa nada, porque soy valiente. En la revista Interview, sale con cara de cómemelo todo, la novia de Naim. Muy buena expresión, sí, cara de cómemelo todo, muy bien. Con perdón, de verdad que sí. Y aunque las fotos las he visto peores, son en la playa, y la chica os va a gustar. Revista 10 minutos. Bueno, no, yo creo... A mí no. Le va a gustar. A mí sí, a mí sí. No, no, pero si a mí no. Fuera chico tampoco, ¿eh? Pero, no, no, hombre, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. 10 minutos. Portada de boda. Antes en pronto que dicen que Rocío Jurado ya ha terminado su tratamiento en Houston y que Miriam Díaz-Aroca espera un bebé, pero... boda de Luis Alfonso y María Margarita sellan su amor. Más de 1.500 invitados en una ceremonia espectacular. Aparecen los dos, ya que no ha habido verdadera exclusiva, sonrientes. Ella con su traje de Vittorio Luchino, para mí un poco mayor de lo que es, pero bueno. Sí, es verdad, sí. ¿Verdad? Sí. Como más, más... Demasiado señora. Exacto. Por lo jovencita que es, demasiado justo, adulta. Porque además tiene cara de niña y le han puesto como un peinado. Oye, deberían habérselo tramado más, como de esa sensación un poco de mojado, un moño como medio deshecho. Bueno, pues nada. Pero felices, él con su traje de gala, ella con su Vittorio Luchino, con su moño bajo, con una pulsera de Carmen Martínez Bordiú coronando, haciéndole de tocado. La revista se abre con la gran ausente considerada por 10 minutos, Isabel Preisler, que afirma que como su marido no podía ir con ella, pues no quería viajar solita. Porque ella no puede viajar sola, claro. Bueno. Va a ir ahora en Aire Europa, en clase turista, por la Preisler sola. No puede ser. Bueno, el novio Luis Alfonso con su sonrisa de medio lado encantado, la madre Carmen Martínez Bordiú con un modelo palabra de honor más mantilla. Curiosa combinación. En malva, con flores bordadas y drapeado, con el corpiño muy marcado de John Galliano para Dior. Y las fotos aéreas del espectacular montaje de carpas coronadas con cristal para que todo el mundo pudiera bailar viendo las estrellas. En fin, todos en la playa, pasándolo bárbaro, comiditas, paseos en carritos de bus. ¡Qué envidia, de verdad! Pensar que estuve yo allí hace nada, hace 2 meses, de visita. La verdad es que las imágenes dan envidia. Y hay alguna que otra metedura de pata, ya lo voy advirtiendo, como una foto de José Toledo bañándose con un tipo en el mar, que se lo adjudican y no es su marido. Es el... Vaya hombre. Está bastante mejor. Pues borren la imagen, que aún tendremos problemas. ¡Fuera! Exacto. Ana Rosa Quintana ya tiene sus mellizos, Juan y Jaime. Enhorabuena, Ana. Todo vaya bien después de que uno de ellos estuviera en la incubadora. Eugenia Martínez de Irujo, que está medio pelirroja. Todo se pega, menos la hermosura. Sí. Esta señora se ha cambiado el color de pelo en 3 ocasiones ya. Era rubia, luego pasó a moreno y ahora está medio pelirroja. Medio pelirroja para parecerse, yo creo que a Colate, su último novio. Está pues mejor, mire, ¿eh? Madre. Está mejor, está mejor. No. Sí. Liv Tyler, embarazadísima, no. Los duques de Palma, no, que van a ver a Tricicla. Jesulín, que se recupera con el calor de su familia y aparecen en la terraza del hospital su madre y su mujer, como si lo prohibieran, leyendo la revista 10 minutos, cotilleando. E impagable foto de Maraya, tu Maraya, vestida de novia. Mucho en la fiesta de Puff Daddy. Sí, bueno, la verdad es que está casi como Elton John y su novio, que aparecen los dos con 2 modelos de traje de chaqueta, que es para verlos. Rápidamente, revista Gala, portada para unas fotos, la verdad es que magníficas, como siempre en las revistas Gala y Diva, de Ana Igartiburu, recién casada con Igor Yebra. Queremos un niño y estamos en ello. Vea ya, pero que... para mí pereza, ¿eh? Yo, Ana Igartiburu, ya pelín pereza, ¿eh? Bueno, ya. Yo primero te leo esto y luego te cuento lo que debes ver en la revista Gala. Beatriz Rico y Carlos Bardem, vivimos un momento maravilloso, estoy leyendo la portada. Rocío Jurado, exclusiva, últimos días de tratamiento. Así es la mujer de Luis Alfonso de Borgoña en un reportaje sobre Margarita. Pero hay que ver la casa de Britney Spears, que la llaman el Palacio de Muñecas. No hay desperdicio, ni en la cama, ni en el aparador lleno de muñecas, ni en el escritorio que tiene, ni en el salón, que lo mismo hay una tabla de windsurf colocada ahí. En la pared. Esto cuadros... parece Disneylandia. No, bueno, no lo sé. Pero realmente es bueno, en la bañera, como con unas vidrieras delante y unas velas, como se le caigan encima. Bueno, bueno. Bueno, de verdad, ¿eh? Miradla porque merece la pena. Y luego, pues espectaculares reportajes desde Meryl Streep hasta Primeras Damas, Uma Thurman con su novio, etcétera, bueno, etcétera. Y concluimos con la revista Diva. Norma Duval. Portada para Norma Duval. La verdad es que está guapa. Sé que mi vida no es perfecta. No, ya, ya. Fotos que también nos dan mucha envidia de Bisbal y Chenoa, dos enamorados en las Maldivas dándose un besazo en pleno mar. Boda, por supuesto, como no, de Luis Alfonso y Margarita. Doña Leticia debuta en solitario como princesa de Asturias y espectaculares fotos de Hugh Grant, de Mónica Bellucci. Bueno, esos reportajes de glamour y alguna que otra sorpresa más que tendréis que descubrir en la revista Diva. Pues antes de dárselas a Federico, apura las revistas, no, queridilla. No, estas me las quedo yo, si quiero comprarlas con mi dinero al kiosco, estas me las cotillo yo y las comentaremos ya el próximo jueves. Muy bien, gracias, queridilla, un beso muy fuerte. Un beso a todos, hasta mañana. Las 9:06 en Averas en Canarias, estaremos en Alicante el próximo viernes, como lo decía, como comentaba María, a las 7, ella ha estado en Murcia. Nuestro aplauso de nuevo, nuestra gratitud para todos los oyentes de Murcia, sí, señor, para la organización de este evento que pudo presentar Pilar María de Ver y nos vamos al deporte con FIFA Fútbol 2005. Prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005. El juego con más ligas, equipos, estadios oficiales y el único con modo online para PlayStation 2, Xbox y PC. Te ofrece FIFA Fútbol 2005, la tertulia futbolística. Hola, Florentino. Buenos días, saluda a los segundos que dentro de... De tres jornadas ya. Es que vamos a ver, yo tengo ya los cálculos hechos. Nosotros, evidentemente, en enfrentamiento directo contra el Barcelona tenemos ya 6 puntos asegurados, porque tanto en el Camp Nou como en el Santiago Bernabéu aquí no hay color. Efectivamente. Ya tenemos 6 puntos. Es decir, estamos a un punto del Barcelona. A un punto del Barcelona. Considerando que además nosotros jugamos en casa contra el Albacete. ¿Y el Barcelona contra quién juega? ¿Fuera? Juega contra el Betis de Serra Ferré. Que va a tener mucha espina clavada de lo mal que le trataron. Porque vamos a ver, Serra Ferré, que me está escuchando. Sí. El Barcelona no fue un equipo señor con usted. No, el Barcelona fue un cerdo. Sí. El Barcelona primero le arrinconó. Sí. Le arrinconó en un despacho. Y después se desentendió de usted. Y después le hizo salir por la puerta trasera. Y esto que usted hizo grande fichaje, esto que usted hizo un equipo campeón. Yo traje gente buena. Usted trajo a Alfonso Pérez Muñoz y bueno, estuvo con Overmars. Usted hizo un equipo de campanilla. No como vosotros con Del Bosque, que portasteis como señores. ¿Qué señorío? Pues entonces el Betis lo que tiene que hacer es arrasar. Y ahora voy a llamar a mi amigo Álvaro Ale, que seguro que estará ahí animando al Betis. Estoy convencido que el Betis arrasa. Y ya está. Entonces ya vamos por delante. Ya, campeón. Sí. Campeón. ¿De qué? Alfredo, sí. Que sí. Oye, vosotros... Es a mí, enano. Llegáis fumaos, ¿no? O sea, ¿qué os pasa? Pues no, os tripáis. Es que yo no sé qué os pasa, ¿no? Porque claro... O sea, el Barcelona, bueno, y se deshace del Milan, pim, pam. O sea, empiezan marcando, ¿no? Porque en el fondo salimos relajados, ¿no? Llega el Depor, pam, sí, Fran, pam. Dais ventaja. ¿Y qué, no? ¿Y luego qué? En 10 minutos, pim, pam. Un churro, un churrazo, se la come... ¿Señores horarias? Las 9 y 8 minutos. Ahora menos en Canarias. ¿Por qué suenan las señales horarias si son las 9 y 8? Bueno, porque nosotros damos... Oye, a ver, yo doy las señales horarias cuando me sale... Ah, muy bien, de ahí. Esto es una máquina del comecocos. En punto, ya está. ¿Esto es batería baja del móvil? Parece la señal SOS. Sí, es verdad, la batería la tenemos baja. Bueno, el Barça ganó 2-1 al Depor, pero evidentemente yo lo siento mucho. Creo que hay que otorgar todos los méritos, no a Rijkaard, lo digo muy en serio, sino a Irureta. O sea, yo como culé, yo como barcelonista, doy mi aplauso a Javo Irureta, que sacó un equipo formidable y que fue capaz de mantener a Luque en el banquillo hasta mediada la segunda parte, haciendo gala de una excelente disposición táctica. Muy bien, Irureta, muy bien. Demostramos que podíamos tratarle de tú a tú al Barcelona. Sí. No, este es Munitis por ser el hombre partido, Munitis. Qué vergüenza. ¿Qué más hizo? No jugó mal Munitis, ¿no? No, es que fue el mejor del Deportivo. Y qué defensa más lamentable. O sea, después de esto estoy contento con la defensa que tenemos en el Real Madrid. Después de ver la defensa del Deportivo, vamos, Pablo. Madre mía, el, Pablo. Es que en el gol de Eto'o solo falta que la defensa del Depor acabe ya de rematar. Metiendo el gol ellos. Porque es imposible tal cúmulo de despropósitos. Romero, Pablo Amo, Manuel Pablo, que está muy bien. Pero Irureta, en cuanto entró Luque, ya tuvo 3 ocasiones. Bueno, pero es un chaval que ya se sabe que no nos llevamos muy bien. Ah, vale. Y bueno, que descanse. Bueno, este negro que nos habla de todo, ¿está usted contento con el gol? Mira, este negro que te habla... Este negro que te habla, ¿qué cómo está? Que estoy muy contento con el gol. Sí. Porque es un golazo, un gol de auténtico crack. Bueno, estos goles los mete muy poca gente en el mundo, en Europa. Sí. En este momento, sí. ¿No? Muy bien. Oiga, Eto'o, ¿sabe usted que hay mucho más fútbol con FIFA Fútbol 2005? Claro que lo sé. ¿Lo sabe? Porque es un auténtico juegazo. ¿Sabe usted que tiene más de 11.000 jugadores? Hombre, estamos todos, estoy yo, con mi misma cara, mi misma oreja, todo. Las mismas orejas, sí. Y el mismo pecho que va sacando cuando celebra el gol. Y el mismo pecho. Fíjese que Eto'o cuando marca un gol saca pecho y mete culo. Saco pecho, mete culo. Sí. Exactamente. 18 ligas, 20 estadios oficiales. Descubre el primer toque, la clave del nuevo FIFA 2005, Eto'o. Bueno, pues un auténtico gozado. Guárdame uno para equipo. Bien, conviértete en entrenador y dirige a tu equipo durante 15 temporadas completas. 2-1 ganó el Barça, gracias también al planteamiento táctico de Irureta. Málaga 0, Real Madrid 2. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿quiénes son los que silban? ¿Por qué están diciendo? El señor Marín. El señor Marín. El penalti. ¿El penalti qué pasa? ¿Que no era penalti, no? No, regalo, regalo, regalo. ¿Qué regalo, regalo? ¿Cómo que regalo? Pero si toda España lo vio, que fue fuera del área, hombre. Por vale, favor. Da igual. Aquí lo que cuenta es lo que dice García Remón. Sí, que no se equivoca el árbitro. Que manifiesta que el arbitraje ha sido correctísimo. Correctísimo y perfecto. Y yo desde el banquillo lo único que puedo ver que es falta. Yo no sé si es dentro o fuera del área, pero... Dentro, dentro. Yo creo que nunca hablo de los árbitros, pero para mí me parece que ha sido un arbitraje correctísimo y no tengo más que comentar, ¿no? Qué bella persona es Iturralde. ¿Qué va a decir? Lo ve, qué gran arbitraje. Correctísimo. Retírese, Marín, si usted necesita una antiparra, porque no ve. Pues vaya usted a la óptica. No, es verdad, soy el único que ha visto que era fuera del área. ¡Oh, fuera del área, dice! Pero por favor. Bueno, da igual, que nos quiten el penalti, seguimos ganando 0-1. Con el gol de Owen. Con el gol de mi adorado, mi predilecto. El niño de mis ojos. A ver si Marín tendrá razón, no, y el bueno es Owen. No, si no sabe regatear, si no sabe... No hace nada. No, yo veo que cuando mete el gol no se lo cree. Dice, me ha salido aquí algo y no sé lo que he hecho realmente. Bueno, pues ahí está, 0-2, pim pam. Por cierto, una pequeña pausa, solo un momento. Hoy en La Mirada Crítica, a esta hora, está saliendo Luis Aragonés. Lo digo porque Luis Aragonés está en La Mirada Crítica de Telecinco. Ah, muy bien, La Mirada Crítica. Es la gran figura de la mañana. Han hecho madrugar, la madre. Ha llegado muy peinado. Caray. Bueno, 0-2 ganó Real Madrid, Gregorio Manzano. Bueno, la gente echa en falta mayor agresividad en Málaga. Estaba esperando que me dieras paso, lo sabía perfectamente. Hoy, que no es nuestro día, el día del 4-1 al Numancia, o 4-0, perdón, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabais vosotros? No te llamó. Yo. ¿Dónde estabais vosotros? Gregorio Manzano, yo creo que tiene que ser usted más expeditivo. Lo que no puedes decir, si le añades un penalti dudoso... No, oiga, no, dudoso, no era penalti. No. El entrenador del Málaga no puede hablar de un penalti dudoso. Un penalti dudoso. No es dudoso, no lo era. Pudiera ser penalti. Yo creo que era penalti, vamos a decirlo. Bueno, es muy honesto. Pero vamos, que no quiero echar las culpas a Iturralde. Señor Manzano. Sí, dime. ¿Saben que están a 3 puntos del descenso? A 3 puntos los 3 puntos se los van a tener que dar a tu puñetera madre. Oiga, el Málaga tiene un muy buen equipo y remontará. Muchas gracias. Y Guanchope es un gran jugador. Guanchope es un excelente usted jugador. Usted puede convertirse en entrenador en FIFA Fútbol 2005, pero entrenador de verdad, Hombre, como y 15 temporadas completas, no le echarán. 15 temporadas, que es lo que voy a hacer en el Málaga, porque voy a marcar toda una época. Ya, para PC, para PlayStation 2 y para Xbox, FIFA Fútbol 2005, vuelve el fútbol sin tregua. No hay tregua en los fichajes, dicen que el Real Madrid tiene cerrado a Robinho, que es un excelente jugador. El Robinho es el que nos van a meter a nosotros con este jugador. No, este dicen que es bueno y... Oye, pues el Barça lo quería, ojo, ¿no? Y por primera vez estoy escarmentando, no voy a fichar a las islas inglesas, la mierda del fútbol inglés, y voy a Brasil, donde de verdad están los jugadores de fútbol. Por cierto, señor Núñez, han secuestrado a la madre de Robinho, ¿eh? Sí, está secuestrado. Bueno, pero en Brasil, como secuestran y desecuestran cada 5 minutos como normal. No, y además puedo decir algo, nosotros hemos fichado al jugador, no a su madre. De verdad, la madre la queremos. No, que esté bien, ¿no? Que pero... queremos que es una bellísima persona su madre, pero a nosotros nos importa. Vais a pagar cerca de 28 millones de euros. ¿Por el rescate? No, por el jugador más el rescate. No. Alguien dice, yo no lo creo, que Figo podría borrarse nuevamente del partido del Camp Nou, ya que podría forzar la quinta amarilla frente al Albacete. Imagino que usted, Figo va a desmentir esto. No, yo pienso que soy muy honesto y muy honrado y siempre que. ¡Eres un cagón! Yo quiero jugar en Barcelona. Sí me atrevo a ir. ¿Qué pasa? Messi tiene narices. Getafe 1, Valencia 0, José Iván y Arimatías. El Geta ganó. Hemos ganado un primer equipo de los grandes, de los buenos, de los fuertes. Y vamos arriba, subiendo con ¿cómo se llama el delantero? Pachón, ahí estamos, ahí arriba. Bien, sin embargo, el lío lo ha montado el señor Soler, ahora escucharemos la opinión de Cortés, que ha criticado la actitud de los jugadores del Valencia. Bueno, ha sido una imagen muy triste, yo declaraba antes que algunos jugadores o en general lo que tienen que darse cuenta es la camiseta que llevan, ni más ni menos. Los jugadores que tenía disponibles el Valencia, yo creo que cualquier aficionado del Valencia hubiera sacado la alineación que ha sacado Claudio Ranieri. Otra cosa es la actitud, y el Getafe nos ha ganado, hay que felicitarle porque ha puesto más ganas que el Valencia, y esa es la realidad. Palabras duras de Juan Soler, el gafe, por la forma de que gane un partido. Mira, yo lo dije antes de empezar la temporada. Al señor Ranieri no se comerá al turrón. Y mira que este año el turrón viene pronto, ¿eh? Pero al señor Ranieri no se come al turrón. Ha dicho Ranieri, ha sido nuestro peor partido de la temporada. No me rindo, sigo luchando y espero que también mis jugadores. Espero que los jugadores también, porque yo estoy luchando, ¿eh? Voy a luchar hasta el final. ¡Mete al turrón! Espera, que míralo. Te va a comer tu tía, al turrón. Y te van a hacer la pregunta aquella de eliminados de la Copa. Ahí. Imposibilidades en la Liga. Fuera de Europa, ¿qué nos queda? Bueno, Roma. Aquí veremos quién tiene la responsabilidad, claro. Porque si los jugadores no lo dan todo, tiene razón Juan Soler. Más en la cama. Si los jugadores lo dan, pues entonces, no sé. A mí me extraña mucho que el Valencia, después de una racha tan impresionante de temporada, ahora esté haciendo ese papel. Sí. No, lo de hacer la cama suena... Bueno. Mira, ya pasó con Camacho, pues pasa constantemente. Pues ya está. Pasaba con Mangal. Atlético 1, Zaragoza 1. Salvó los muebles el Atlético a 8 minutos del final con gol de Salva, pero qué bien juega el Zaragoza. Perico Fernández. Sí, pero jugamos muy bien, ¿me entiendes? Pero no puede ser que nos marquen un gol y estaríamos ahí segundos empatados con el Real Madrid. ¡Venga, vete a tu casa, ¿vale? Sí, es que ahora estamos estos, hombre. Lizondo se tragó un penalti en las dos áreas. Levante 1, Athletic Club 0. Es el equipo revelación de la Liga, el equipo de Bernardo. Tercero ya en Levante. Buen entrenador, Bernardo Schuster. Este es un buen entrenador y no las patatas que andan por aquí circulando ahí en está. El fútbol. Y el búlgaro Manchev. Sevilla 1, Mallorca 1. Buen debut de Cooper del banquillo balear. Cooper. Bueno, la verdad es que he demostrado que hemos puntuado en un campo que quizá recién se nos antojaba imposible, impensable y de lo más difíciles de España. Muy bien, recién. Villarreal 3, Osasuna 0. Gran Riquelme que marcó 2 goles. Albacete 0, Betis 0. Joaquín, empate sin goles. Bueno, somos los reyes del empate una vez más. Hombre, el partido de las autonómicas. Yo es que no sé qué criterios siguen las autonómicas para escoger los partidos. Igual es que tienen suerte. Con todo el respeto al Albacete y al Betis. No, ya. ¿Estás enterado de la cosa rara de la semana que viene? Que jueguen todos en el sábado, menos dos o tres que jueguen el domingo. Sí, señor. Ha cambiado las cosas. Sí, sí. Racing 2, Numancia 0 y Real Sociedad 0, Carpín Español 2. Sí, ¿qué pasa? Hoy que peleamos otra vez lo mismo, ¿no? Todos los días lo mismo y bueno, estoy de acuerdo. Ya está bien meterse Corea Sociedad. Perdone. Con la Real Sociedad se mete el propio público de la Real Sociedad que estaban abroncando ya con el 0-0, ¿eh? Bueno, ayer hubo bronca del público de los Tierra. Minuto uno. Pero bronca, pues, pero libro, ¿eh? Yo no escuché nada, ¿eh? Pero yo sí, yo por la tele sí que lo escuché, sí. Pero de verdad, ¿eh? Yo no escuché nada. Español. Pues se ha dicho que... ¡Kameni! Que el español... Pasó. Buenas paradas, Kameni. Sí, el portero menos goleado. Este negro que te habla. Este negro que nos habla es el portero menos goleado de la primera división. Menos goleado. Es Samuel, el máximo goleado. Muy bien. Camerún. El máximo goleado, Samuel. Mínimo goleado Kameni. Camerún al poder. Es Camerún, sí. El español dice que marcó 2, ¿no? Sí. Uy, casi como nosotros en la quiniela, 4. Cuatro, qué desastre, macho. Qué mal. Qué mal. Pero muy mal, ¿eh? Para libro, ¿eh? La peor temporada. Estabas hablando de las autonómicas, ¿se sabe? ¿El Barça-Madrid será en autonómicas al final? No se sabe nada. O sea, hay un Numancia-Getafe, por supuesto, que da en el Getafe. Pobre hombre, se queda sin Anastasia. ¿Por qué un servidor se queda sin ver el concierto de Anastasia? Por favor. Ahora prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005. El juego con más ligas, equipo y estadios oficiales y el único modo con modo online para PlayStation 2, Xbox y PC. No, será el sábado el partido, ¿eh? Sí, el sábado. Creo que sí. Adiós, Anastasia. El concierto es el sábado. Adiós. FIFA Fútbol 2005, fútbol sin tregua, te ha ofrecido la tertulia futbolística. Qué guapo eres. Sí, eres guapo en tu palabra. ¡Bonito! Arús en la 100. I ara amb Infomòbil, líder en col·locació de xofers autònoms, t'oferim la informació del trànsit. Des d'Arús a la 100 de Cadena 100 Barcelona, connectem de nou amb el RAC Eduard Sánchez. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs aquesta hora el trànsit va millorant en molts punts de la xarxa viària, però d'altres encara no. Per exemple, a la B23, on hi ha lentitud, encara amb alguna aturada intermitent esporàdica entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, i sobretot l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, que va molt ple. L'autopista del Garraf, encara carregada a Sant Boi de Llobregat, i l'autovia de Castelldefels a Vilabacans o a l'Hospitalet, tot i que la tendència és anar estirant i millorant el trànsit. A l'autopista AP7 encara, però, hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció de Tarragona i de Cerdanyola a Mollet en sentit Girona. Al lateral de l'autopista, molt carregat de Bellaterra Barberà en els dos sentits de la marxa. És tot de moment, des del RAC. Bon dia. ¿Tienes carnet de conducir y buscas trabajo fijo? Infomóvil, la empresa líder nacional en colocación de choferes autónomos con más de 12 años de experiencia, te facilitará un puesto de trabajo. Aprovecha ahora esta oportunidad y consigue un trabajo estable y bien remunerado. Con Infomóvil podrás trabajar como repartidor autónomo y facturar más de 3.000 euros al mes. Te lo garantizamos. Llama ahora al 902-320-200. Infomóvil, creamos empleo. 902-320-200. Quiero beber. Aquest dijous en concert des del Club Fier en viu la Ley de Murphy. Serà a les 9 del vespre i a la sala Vivaldi. Les invitacions les pot recollir a Cadena 100 Barcelona, al carrer Diputació 238. ¿Te gustaría refinanciar tus préstamos personales, coche, tarjetas, etcétera, introduciéndolos en tu hipoteca en una sola cuota desde el 2,5%? Seguro que sí. Ahorrarás un 50% en tu cuota de pagos mensuales. En Despacho Financiero Note Credit te ofrecemos préstamos personales, hipotecas y ampliaciones de hipoteca, financiando la compra-venta de tu vivienda al 100% sin importar ASNEF. Despacho Financiero Note Credit, 93-745-99-12 o 93-745-99-14. Trabajamos para tu tranquilidad. El señor Badía, gerente de Brumastiel, nos explica las ventajas de comprar directamente en una fábrica de verdad. Nos dedicamos a fabricar prendas de vestir en piel desde hace más de medio siglo. Controlamos la calidad, vendemos sin intermediarios. Lo que no tenemos, se lo podemos fabricar. Y todo con servicio postventa. Chaquetas Napa Cordero a 149 y 119 euros. Cazadora Señora a 79 euros. Y este año en Sistema Outlet, la marca Paolo Stefanelli. Brumastiel, calle Maresma 63. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Pregunta, ¿hacia qué dirección se tuerce la Torre de Pisa? A, hacia el sur. B, hacia el sur. O C, hacia el sur. Tan sencillo como acertar la respuesta es encontrar trabajo con infojobs.net. Infojobs.net. Deja de buscar. Estoy harta de recoger el agua cada vez que os ducháis los niños y tú. Sí, cariño. ¿Y la del tercero se ha colocado una mampara más bonita? Sí, cariño. Es como de diseño y se la han hecho a medida. Aqua, cariño. Pues claro, para que no salpique el agua. No. Aqua, es de Aqua. Aqua es la tienda exclusiva de mamparas de baño y ducha, especialistas en las más prestigiosas marcas y directas de fábrica. Aqua, todos los sistemas y modelos a tu medida. Venta e instalación en toda Barcelona y provincia. Aqua, Brasil 22, teléfono 93-490-9990. 490-9998. Visita nuestra web aquamamparas.com. La hipoteca, el coche, las vacaciones, el seguro, las reformas, los libros, la tarjeta de crédito. ¿Las deudas te están matando? La solución está en el 902 40 50 51. Área Financiera TF. Ponte al día ahorrándote un 50% y con una sola cuota mensual. Podemos hacerlo. Somos gestores de préstamos hipotecarios y estudiamos tu caso gratis. 902 40 50 51. Área Financiera TF. 902 40 50 51. Reserva mesa y ahorra con Atrápalo.com. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué rápido? Porque al reservar mesa en tus restaurantes favoritos de Barcelona, obtendrás un buen descuento en la factura. Atrápalo.com. El ocio al mejor precio. Algunos de los temas que ocupan los primeros puestos en los 100 de la 100 que pueden llegar al número 1. Para que no se duerman mis sentidos, sube un puesto esta semana. Se coloca en el 5. Manolo García. Radio es un tema inédito en un álbum de grandes éxitos. Robbie Williams. Vértigo sube del 10 al 6. Un, dos. Ahora, el número uno de los 100 de la 100 lo decides tú. Vota por tu favorito en cadena100.es y estate atento a los 100 de la 100. Manolo García, Robbie Williams, un, dos. Pueden ser el próximo número uno. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes para todo lo que ingreses sin límite de cantidad. Llama al 901-401-400. Despierta cada mañana con el mejor humor de la radio. Esto es... Eres guapo en tu palabra. A luz en la piel. Margarita Seisdedos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal está usted, doña Margarita? Pues muy bien, señor Patiño, digo señora Dulcinea. Sí, sí. Bueno, yo soy el señor Patiño, entonces soy un mentiroso redondo, según Humberto Janeiro. Sí, lo ha dicho el hombre. Mentiroso redondo. Mentiroso redondo. ¿Qué es peor, ser un golfo, un sinvergüenza o un mentiroso redondo? Mentiroso redondo, muy grande. ¡Cerdo! Sinvergüenza. Sinvergüenza. Bueno, pues es lo que somos, unos golfos. Dos golfos y unos mentirosos redondos, toda la vez. Vamos con el tema cronita y enseguida estamos con la tonta y el listo. Antes, la mejor música de todos los tiempos. Hoy... hoy tema redondo para bailarlo. Música dance, como todos los lunes, para alegrar, para amenizar la semana con un buen tema cronita, como este de Technotronic. Move this. Shake your body, shake your body. Voy a bailar. Shake your body, shake your body. Te vas a caer de la mesa. Cuidado, que voy, eh. Yo, come on, move this. Shake that body. Shake that body. Shake that body. Te lo prometo que hemos acertado, ¿eh? Digo, va a decir que es Cañita Brava. Es que es Cañita tal cual, ¿eh? Sí, sí, lo mismo, ¿eh? Es que Cañita pudiere cantar esta canción. A ver cómo... Cañita, cuando canta en japonés, es lo mismo. Podría cantar, ¿cómo se llama esto? Technotronic. Es que aquí ahora tenemos otro juego, es que a ver quién decís vosotros que va a ser el cantante. Luego, si acertáis, es que alguna cosa hay, porque si no, no acertaríais. Igualitos, gemelos. Me gusta esta cañita. Nada, que era un buen tema de Technotronic, con coronita siempre bien fresca, bien fría. Enseguida estamos con la tonta y el listo, pero antes, Fresita, no sabía que usted hace una hora, la hora de Fresita, en el canal Gran Hermano. En el canal Gran Hermano, presentando mi programa. Hola, buenas noches, estamos aquí en la noche más. Buenas noches. Bueno, a ver, Fresita, tenemos que mejorar un poco, porque la verdad es que la introducción se nota que está leída. No. Sí, un poco. No, porque me lo sé de memoria. Y hay poca improvisación. Hola, buenas noches. Estamos aquí una noche más en la hora de Fresita. Bueno, ¿y para qué? Pues eso. Además de seguir cómo van las aventuras de nuestros chicos durante este fin de semana, también para ganar dinerito. Un dinerito que, ¿cómo? Es muy fácil. Yo os voy a hacer una pregunta y vosotros me vais a responder. A ver, tengo la primera llamada. Buenas noches. Todavía no está, jolín, pero es que ya estoy impaciente, ya no puedo más. Yo que vengo toda de rosa, toda contenta, aunque hace un frío que pela aquí en Guadalix, porque por la mañana hacía sol, pero ahora ya sé que me muero. Pero bueno, que estoy aquí. A ver, ¿tengo la llamada ya o no? Que quiero dar 100 euros. Tengo que esperar, jolín, que me estoy poniendo nerviosa. Bueno, venga. Bueno, la verdad, Fresita, es que da mucha pena, ¿eh? ¿En la hora de Fresita? ¿Tengo la llamada ya o no? Bueno, ¿sabe usted diferenciar entre mensaje o llamada? Si envías un mensaje al 905... Venga, enviar un mensaje al 905 o... No, me he equivocado también. Llamarme al 905 o enviarme un mensajito. Envía mensaje en vez de... No. Qué larga se hace la hora de Fresita. La hora parece en 6 horas. Parece, ¿no? 7 horas. ¿No os parece que es un poco tono Lorena Verdún también? Sí, un poco, sí. La voz, ¿eh? Veo tono Verdún. Vamos con la primera llamada. Creo que el chico es Antonio. Buenas noches, tengo una llamada por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, eres un chico, ¿eh? Sí. Fresita. Eres un tío. Qué gran deducción. El chico se llama Antonio y encima tiene voz de tío de Antonio. ¿Por qué pregunta eres un chico? Es un chico, ¿no? Es moderna, puede ser un... ¡Antonio! ¿Eres un chico? Sí, sí. Antonio le cuenta que está cansado porque salió de marcha la noche del sábado. ¿No ha salido hoy el día de domingo? ¿Qué va? ¿Por qué? Porque estoy cansado. ¿Por qué has salido de marcha anoche? Claro. ¡Qué morro, eh! ¿Y qué has hecho? ¿Dónde has ido? ¿De fiesta? Sí. Hombre, no, si le parece. Antonio, eres un chico, pero no eres un chico chico, ¿eh, Antonio? No sé, Antonio, ¿y qué has hecho? ¿Has salido de fiesta y te has quedado en un árbol? ¿Qué has hecho? A mí más patético que Fresita, yo veo más patético a Antonio que tenga que descolgar el teléfono para llamar. Antonio, ¿no? Porque se siente atraído por este show televisivo. Es una llamada trucada. Hombre, como la del gabinete de tarot, dígame. Vamos con otra concursante. Atención, porque Fresita... Antonia. Da paso a otra llamada. Espera, ¿qué vas a hacer con el dinerito? ¿Hola? Pues para libros de la chiquilla. Ostras, es verdad, pero ya estamos en noviembre, ¿no? Claro. ¿Y cuántos años tiene? La niña, ni 22 años. ¡Joder! ¿22? ¿Estás estudiando? Sí. Tiene que estudiar, ¿eh? Que hombre, claro. La vida está un poco... Si no acabarán como yo, tú. Yo lo siento, pero es que no sé quién es más friki. ¿Qué ha dicho? ¿22 o 92 años? La chiquilla. ¿Cuántos años tiene? Libros para la chiquilla. La chiquilla, 22 años. Fresita responde, ah, claro, ah, pero ya estamos en noviembre. Bueno, ¿cuántos años tiene? Dice la comunicante, 22. Y Fresita replica, ¿y está estudiando? A ver. Y le acaba de decir, Fresita, que el dinero es para los libros. ¡Ay! Es evidente que sí, está estudiando. Pero está estudiando, es que yo voy de rosa, ya, yo hace frío. Tú te quitaste en cuarto, y claro, tú, es extraño que la gente estudie a los 22. Pero hay una cosa. Vamos a ver, esta chiquilla no sé qué nadie se estará estudiando, pero todos los cursos empiezan como muy tarde en octubre. Entonces, y ya... estudie lo que estudie, una chiquilla no es, tiene 22 años. Pero no tiene libros, o sea que todavía es chiquilla. Pero está estudiando. Sí, ¿no? Sí, está estudiando. Vamos con la tonta y el listo. Después del gran espacio, la hora de Fresita, llega Tony de la Cera. Tony de la Cera, es el más alto, es una cera. Tony de la Cera se come 5 de 1000 maneras. La verdura, Señor de las Heras, muy buenos días. ¿Qué buenos tal días. Está usted, señor de las Heras? Muy bien, señora Ruz. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el fin de semana? Estupendo. Sí. Viendo televisión, sí. Las audiencias, ¿qué tal fueron el viernes? Creo que pinchazo de Cantizano, ¿eh? Pues sí. No entro con buen pie Humberto Janeiro, ¿eh? Humberto no entró con buen tío. Yo no he hecho nada. No ha hecho nada. No. Ha hundido el programa. Ha hecho un share discretito. Si quieras, Antonio, me gustaría que me dieras la audiencia de Homo Zapping, porque triunfó mi niña y salimos nosotros. Estuve yo ayer. Mire, Homo Zapping batió su récord con un 24,9% de share, pero no ganó a Cruz y Raya, que obtuvo un 27,3. Porque ganó el humor de tu vida. Y la película también obtuvo mayor... Un 27, ¿eh? Sí, 27. Bien, o sea que Homo Zapping batió su récord, pero fue la tercera opción. Y después, ¿dónde estás, corazón? Anota mínimo. Sí, un 23,7. Bueno, está mal. Úrsula Andrews no tira. Yo creo que la culpa es de Úrsula Andrews. Sí, no tiró y el doblaje muy mal. Muy mal. Uno se dormía. No me interesa nada Úrsula Andrews. Sin embargo, TNT, abordando el tema de las sectas y los famosos, consigue una muy buena nota. Bueno, sí, parece que han encontrado ya su fórmula para triunfar la noche de los viernes. Consiguió un 33,1% de share con un gran reportaje sobre las sectas. Sí, increíble. Han quitado por eso todo lo del programa, la entrevista... Sí, pues como que mejor. No han variado. No, bueno, han encontrado la fórmula y estuvo muy bien el programa, de verdad. Como muy que bien. Mejor, que haga más reportajes de estos, exactamente. Sí. TNT 33. También buena nota para Salsa Rosa, que tuvo al hijo de Fernando Esteso el sábado. Sí, bate récord por segunda semana consecutiva. 31,1% de share. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está Ángela Portero? Ángela Portero de vacaciones. Ah, está de vacaciones. No, las vacaciones ya... No será debido, generosas, ¿eh? No será debido a las fotos aquellas que salía... No lo sé. ...el señor Santiago Costa con la directora del programa. Ah, no lo sé, yo qué sé. Yo le pregunto, usted tiene... ¿Por qué me está diciendo que Santiago Costa fue fotografiado con la directora del programa, que es su pareja? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver Ángela Portero? Pues sería la agencia que suministró estas fotos. Es que, perdonarme, Ángela Portero no sale desde el día de Julián Contreras Jr., ¿eh? Es verdad. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Y hace tiempo ya. Hace tiempo. Sí. Bien, fin de semana, pues, importante en cuanto a audiencias para algunos programas como TNT y Salsa Rosa. Y el domingo... Pues no, el domingo normalito, se repartió todo. Siete vidas consigue un 27,7. ¿Y el inquilino, nuestra serie predilecta? Muy mal, porque va cada vez a ay, Gregorio. Que lo quiten ya de una vez, hombre. 19,8% de share. Bueno, hombre. No, pues ya es el peor, hombre. Hombre, cerca del 20. Está bien la película que obtiene un 21,1 de Televisión Española, Noviembre Dulce. Hoy tenemos en la 1 Ana y los 7 a las 10. Ya ha parido. Capítulo 73, Al grano. Al grano se llama Ya ha parido, pero a ver qué pasa con Ana Obregón. En Telecinco, La vulgaridad. En Telecinco tenemos CSI Miami y U24, este programa apto para todos para los todos públicos. Los públicos. Sí. Y en Antena 3, el peliculón Los ríos de color púrpura. Oye, no sé lo que es, no lo sé. Y luego Serie 24, no confundir con U24. No. Porque Telecinco, bueno, es que Telecinco a las 11 da U24 y Antena 3 a las 12 da 24, sin el U. No lo mismo. ¿Qué más? Bueno, le voy a dar saludos de su amigo Carlos El Yoyas, que hombre, inauguró el viernes un local en Barcelona. ¿La taberna del Yoyas? Sí, ya se ha inaugurado. ¿Y no nos ha llamado? Qué rápido. Bueno, sí, teníamos que ir a cubrir la inauguración. Que no me da tiempo. Pues no sé. No sé. Yoyas, llámenos. Que no puedo. Me ha enviado saludos para usted. Bien. Y otro que le envió saludos en su programa fue Jesús Vázquez. Ah. Dijo que estaba muy contento de ir a su programa y de que le haya entrevistado usted. Buen amigo Jesús Vázquez, sí señor. Sí. ¿Y su amigo qué tal, Lucas? Lucas, muy bien. Ismael, que celebró su cumpleaños con Lucas el sábado. Felicidades al Picha. Sí, está muy contento. ¿Pero te quieres el cumpleaños de Ismael o de Lucas? Bueno, Lucas me parece que fue el martes y Ismael lo cumplió el sábado. A la par. Y entonces, pues celebraron el cumpleaños juntos y se ve que le caemos muy bien a Lucas. O sea que un saludo desde aquí. Y a nosotros nos cae muy bien Lucas, pero sigo pensando que el pobre Lucas se ve obligado a hacer ciertas cosas cuando yo creo que deberían darle tiempo para implantar su esquema de programa. Pero va bien, y debería apostar por un esquema fijo de programa. Mire, que batió su récord de share y espectadores el viernes pasado con un 18,4% de share. Muy bien. Pero un récord de espectadores si no cabe en el plató. De los que te ven. No, de los de fuera. Vale. De los de fuera. Vale. Yo quiero que salga ya el defensor del público. ¿El defensor del público quién es? Yo quería analizar a ver si el mismo público que iba a Saber Vivir es el mismo que el por la mañana. Que yo creo que sí. Es el mismo. Es el mismo. Comprobado. El de Saber Vivir llega al público sin bocata. Los enchufan directamente a Saber Vivir, luego van a por la mañana de Inés Ballester y tenemos la sospecha de que es el mismo que sale con Lucas por la tarde. No, lo hemos mirado, no. La pena es que estos... Menos mal. Estos señores recorren a lo mejor 600 kilómetros, se levantan a la una de la madrugada para... No, para recibir un aplauso de Manolo Jiménez que dice: y tenemos a los amigos de Tordesillas. ¡A los amigos de Tordesillas! ¡Amigos de Medina de Campos! ¡La morcilla! Bueno, Manolo, tengo malas noticias para usted. A partir del día 15 por la mañana se reduce en 30 minutos. Vaya hombre. Se va a emitir de 11:10 a 1:30. Porque a 1:30 llega Anastasia, la serie que se emite por las tardes, que pasa a emitirse por la mañana. Qué pena que un niño llegue a esas horas. Qué pena que un niño llegue a esas horas del colegio y se encuentre con esta teleserie en Televisión Española. Bueno, ya harán algo para protección del menor, no se preocupe. Le queda medio minuto. Mire, rápidamente, ya va bien Televisión Española porque se está modernizando y los lunes a partir de ahora van a ser fans de Britney Spears. ¿Lo ve? Usted se quejaba. Muy bien. Lo ve y usted se quejaba. Sí, muy bien. Y decirle, le voy a cambiar de tema, que en Telecinco se estrenará en febrero del 2005, motivos personales, la serie protagonizada por Lidia Bosch, que también va a tener otra actriz estrella, que es Concha Velasco. ¿Ya llegará 2005? Uf. Concha Velasco en, ¿cómo se llama la serie? ¿Mis adorables qué? No. Motivos personales. Motivos personales. Y ya por último decirle a Telecinco que vayan con cuidado con la nueva serie que van a grabar. Se va a rodar 13 capítulos de un tirón antes de ser emitida. Esto es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Si luego no funciona. Que pasará como los 80. Es una serie retrospectiva sociológica de corte familiar que va a ser dirigida por el Juan José Campanella. Y entonces ya mal el señor Basile, que le ha definido la serie como una película de 13 horas que, para no masacrar a la audiencia, la han decidido ofrecer por partes. Si ya dice perdone, eso, pero si la película durara 13 horas sería insoportable. Esperemos que fragmentada en capítulos de una hora sea más ligero y más digerible. Pero una película de 13 horas no hay que la aguante. Oiga, por cierto, que me han dicho que en algunos locales de Barcelona, si los lavabos hablaran de algunos famosos... Tela, señor Arús. Tela. Pero a mí no me lo diga, dígaselo a los famosos que van a estos locales. Me han dicho que en estos locales parecen como caracoles haciendo carreras, que tienen que seguir una raya. ¿Qué está diciendo? No lo sé. No, yo no digo nada. ¿Están alicatados? Si no me da más luz, pues no sé yo a qué se refiere. Pues hasta luego, señor de las Heras. Hasta luego. Vámonos con las adivinanzas Shub enseguida, pero antes os digo que tiramos la casa por la ventana. Y ahí está. Vuelvo yo al cabo de un tiempo a tirar la casa por la ventana. Jacinto, recuerde que se le recuerda, Alfonso. Regalos. Cuando eras joven. Bueno, sí, cada día en Cadena 100 regalamos viajes al Caribe, móviles con cámara, cámaras digitales. Cada día regalamos un viaje de 7 días a la República Dominicana para 2 personas, Fresita, en hotel de lujo. Y usted puede ir con el gangui si quiere. Sí, yo voy a ir con el gangui. Vamos a ir allí al gangui. Todo incluido, el régimen todo incluido. También regalamos 10 móviles con cámara y una cámara de fotos digital. Hombre, para mí. Eso regalamos todos los días, Papuchi, cada día. Cada día el regalito. A usted le da igual porque ya sabe que su hijo es uno de los dueños de Punta Cana. Él es uno de los dueños de Punta Cana. Pero igual sí que quiere ir Vincenzo. Claro que quiero ir, hombre. Debería. Solo, voy. O igual quiere ir Ángel Cristo. Cada día regalamos un viaje de 7 días a República Dominicana para 2 personas en hotel de lujo, todo incluido. También regalamos cada día 10 móviles con cámara y una cámara de fotos digital. Hay que llamar ya a 905-446-100. Esta es la pregunta. A ver si es fácil, ¿eh? Muy fácil. ¿Eh? A ver. La pregunta. ¿Cómo se llama el cantante de los Rollings? David Hume. Consigue viajes al Caribe, teléfonos móviles con cámaras digitales, todo. Consíguelo ya, 905-446-100. Bumburi. De los Rollings, Eton se llama, Eton. Bumburi, no lo diga. No lo diga porque todo es a pistas. Pavarotti. No, Pavarotti seguro que no es. Melendi. No. Ay. 905-446-100. Regresamos enseguida con las adivinanzas. Pero que Perdona, ¿tienes hora? ¿La hora? Primero, no te conozco, así que no me tutees. Segundo, esto no es la beneficencia. ¿Compra un reloj? ¿Qué pasa? ¿No tienes dinero? O sea que no trabajas. Otro parásito. Sois todos iguales. Mira, chaval, desaparece de mi vista antes de que me cabre en serio. ¿Necesitas relajarte? Consulta Páginas Amarillas y encontrarás centros de spa, saunas, balnearios, solariums. Páginas Amarillas. ¿Qué necesitas hoy? Siempre puestas para un mundo mejor. Noviembre, por la integración de los discapacitados. La vela adaptada es un deporte de multidiscapacidad abierto a amputados, paralíticos cerebrales, discapacitados visuales y en silla de ruedas. Todos ellos demuestran frente al mar su pericia y rapidez en este deporte adaptado. La vela fue deporte de exhibición en Atlanta 96 y en Sydney 2000. Ya participó también en el programa paralímpico, al igual que en Grecia. Bien propuestas para un mundo mejor. Los pañales, el colegio, la comida, los juguetes, las vacunas. Tu hijo es lo más importante, pero también cuando viajas. ¿Has pensado alguna vez cómo debes llevarle en el coche? Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Raquel de Tomás, Madrid. ¿Y en Eje Direct? ¿Para qué? Si mi sucursal la tengo debajo de mi casa. Responde María Isabel Román, cliente de ING Direct, Sevilla. Bueno, pero ING Direct lo tiene las 24 horas del día y en tu propia casa. Y además sin cola. Yo ya me he acostumbrado a hacer mi movimiento directamente y a mí me parece reconfortante. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes sin límite de cantidad. Llama al 901-401-400 o entra en ingdirect.es. ING Direct, otro banco y cada día el de más gente. Arus en la piel. ¿Apagando lo que te haga? Es la artista revelación del año con la producción de Carlos Jean, especialmente inspirada y comprometiéndose. Desde pa' fuera, telaraña, esto es lo nuevo de Bebé. Cuando está, ya no están los demás, cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir, ¿por qué? Siempre tienes que vivir perdida. Él no controla la forma de parar. No pienses. hecho comida para dos otra vez. Me ha parecido y estuvo otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano. Convertido en la artista revelación del año, con éxitos como Malo, Ella, o este nuevo Desde Pa' Fuera Telarañas, llamado Con Mis Manos. Es Bebe, hacía falta alguien que contase las cosas como precisamente lo hace esta artista. Ahí está, Bebe, sonando en la 100. Que tengas un felicísimo lunes, tú y dos cafés, Estela. Igualmente, Alfonso Arús, hasta mañana. Un beso muy fuerte, hasta luego. Enseguida estamos con la adivinanza, chup, chup, chup. Pero antes, Dinio, ¿qué ocurre? Ha tenido usted que huir de Marbella. He tenido que huir de Marbella. Ha tenido problemas con la policía. Le acusan de robar tres pares de zapatos. Me acusan de robar tres pares, como si yo no tuviera zapatos, que me hubiera muerto de hambre. ¿Tres pares de zapatos o tres zapatos? Tres pares de zapatos. Como el lute. Sí, es que lo propio sería, como ha dicho Fabrique, que fueran tres zapatos. Tres zapatos. Claro, tres zapatos. Uno para el niño y otro para la mujer. No, para las tres piernas. Claro. Porque me está quitando el pan de mi hijo. Eso, los tres zapatos, sí. ¿Qué pasa con Marbella? ¿Por qué no estamos más en Marbella? Me habían llamado por un robo de unos zapatos, de tres pares de zapatos. Y me citaron a la Policía Nacional y había tenido también problemas con la Guardia Civil, que también tengo juicio. Es decir, que me han caído un lío tras el otro cuando en Marbella lo que hay son cuatro pelagatos payasos que se creen que son importantes y son unos rascabierdas. La UNILA esa, que dice que por qué tengo que estar en Marbella. En Marbella llevo 5 años, que me dejen a mí tranquilo, que yo simplemente lo que hago es trabajar y dar trabajo. Ahí está, trabajar niño. Y dar trabajo, no la UNILA esta, que es una rata. ¿Pero por qué dicen que los de Marbella son unos rasca... unos rascamierdas? ¿Y con quién te has tenido que ver? Con la Guardia Civil. Con la Guardia Civil. Se va fuera. Son unos rascamierdas, lo vuelvo a decir. Se va fuera. Es que es verdad. Con el dinero que ganas y robando zapatos. Vámonos con las adivinanzas. ¡Shoo! ¡Shoo! Hola, amiguitos. Vamos con Coronita. ¡Qué fresca, qué fría! Con la primera adivinanza, tira. Vamos allí. H7. Hoy es Óscar Martín, Madriden. Hola, Madriden. Espero que no te salga nunca G14 en la boleta. O K7. Joder. Dice, es una cosita que está cortita y durita. El pene. No. Y cuando me lo enciende se pone larguita. Y cuando ha acabado todo se vuelve a poner cortita. ¿Qué es? Una cerilla. ¿No? Un cigarro. ¿No? La enciende. Una cosa que está larguita. No, está cortita, ¿eh? Cortita. Y durita. Y cuando me lo enciende se pone larguita. Y cuando se acabó todo, se vuelve a poner cortita. La antena de la antena eléctrica de un coche. La antena eléctrica de radio de un coche, sí. ¡Sí! ¡La antena del coche! ¡1-0! ¡Coronita es! Es que mira, me la toco como si fueran las espinacas de Popeye. Pa-pa-pa-pam-pa-pam. 30 millones de botellas diarias, con la rodación perfecta. ¡Tira! Vale, vamos con lo siguiente. La ruleta. F-16. Oh, un avión. Adrián en Cantabrian. Hola, Adriano. Dice, sobre el telón y aparecen paseando por la calle Andrés Pajares, que va con Julia Otero y Ana Igartiburu, ¿vale? Las perezas. Y en eso que Pajares... Título del programa, Las perezas. No. A ver, la situación. Pajares con Otero y Ana Igartiburu, ¿eh? Sí. Y en eso que Pajares ve pasar por allí a Roger Moore y se lo dice a las chicas... Se cierra el telón. Nombre de la actriz, chica. Moore. Demi Moore. No. Maritaile Moore. No. Moore. ¿Seguro que no es Demi Moore? No. Mimi Rock. La cerveza de importación más vendida en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Australia, con Coronita. Vamos a sentenciar por la vía rápida el partido. G14. ¡Ostras, no, este no! Ya ha salido, sí. Uy, vaya mal Dios. Florentino, de Cuencans. Mira, no, José Ramón, de Cuencans. Vaya. Dice, solo el telonense aparece Carl Luis, escondido detrás de un seto, porque juega al escondite con Rebeca Loss. Pero se esconde muy mal, y todo el mundo lo ve, hasta Rebeca. Se cierra el telonense, nombre del futbolistens. Carlos TV, Carlos TV, Carlos TV, la manita es. Ostras, 3-0, esto pinta. Pim pam, ¿eh? Pinta un 8-0. Tira un 4. Cero. ¿Por qué cero? Te lo piensas si es lo que sale? No, si no hay nada. Que no lo veo. No hay nada. Garrote, Ferrolen. ¿Cómo hace Rolens? Hola. Dice, sale el telonense y se ve al Wyordomons, o sea, mi mismons, que va desnudo a comer un buffet libre. Dichoso. No, que está dentro de una sauna. Guarro. Y va, y yo se lo digo a Gregorio lo que he hecho, y que lo he probado todo. Se cierra el telonense. Título de la película. Uf. Bueno. ¿Sauna? Sí. Y esto es para tocar la nariz, ¿eh? O sea, Wyordomons está en un buffet dentro de una sauna. Sí, voy yo mismo a un buffet libre que está dentro de una sauna. ¿Va usted o podría ser otro? No, yo. Es en mi persona, ¿eh? Bueno. En primera persona. Libre. Yo. ¿No? Y lo prueba todo, ¿eh? Lo pruebo todo, vaya, ¿no? Con mi... Este es bueno. ¿Qué? ¿Escribí? No, ¿qué? Vaya, niño. Ahora no interrumpas, niño. Es el momento. ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo del Spiderman, ya te lo traerán los reyes, pero no molestes ahora. Me porto bien, todos cállate. Somos amigos. Vale. Niño, que desconcentra. ¿Qué repita, no. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hombre, pero no vale eso. Cateto a vapor, cateto a vapor. Cateto a vapor. Qué bueno. ¿Pero por qué tenía que ser el Wyordomons? Porque soy yo mismo, cateto, yo. Lo cateto a vapor. Ah, primera persona, di. La primera persona, di. 3-1 y no va a haber triple en el último. Lo siento mucho, pero no vale por 3. Oh, sí, triple. No. Es fácil, va. Con Crónica, no. No. Infinito. Oh. María Sánchez, Murcien. Oh, Murcia, ¿qué tal? Oye, qué grande eres, qué hermosa. Vale, dice, sobre el telonense y aparecen Felipe González y Zapatero en el palco del Bernabéu. Y Felipe González le pregunta a Zapatero que quién es ese hombre que va con la pajarita. Y Zapatero le dice, hombre, se trata de Pirri. Se cierra el telonense, nombre de la serie de dibujos animada. Todos somos amigos. ¡Dámose! Así, niño, despista. Es muy fácil, dilo, ¿eh? Pirri, espérate, hombre, Pirri. Yo. ¿El pájaro? Creo que era así. No, cállate, Enzo. Felipe Pirri. Pajarito, dibujos animados. Es de un... dibujos animados. Zapatero también. Cállate. ¿Es de un ratón mexicano? ¡Cállate! ¡Pirri! ¡Pirri González! ¡Es Pirri González! ¡Pirri González! ¡Sí! 4-1 con Coronita. Llegan los fuegos artificiales. ¡Impresionante! Por cierto, hablando de Zapatero, que miembros del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil de Valdemoro han denunciado en un comunicado que ellos y sus familiares tienen que desalojar una piscina climatizada de la academia cada vez que Sonsoles Espinosa, que es la esposa de Zapatero, recibe clases de buceo. Cuando la señora decide bucear, pues hay que desalojar la piscina. Mañana os comento cómo Beckham se ha bajado los pantalones con fines benéficos. Pero esto será mañana. Ya se los bajó también el Wyordomons. Regresamos a las 6. Ahora empieza la jungla con José Antonio Avellán y con todo su equipo. ¡Ganamos! ¡Hasta mañana! ¡El corte 36 va a celebrarlo! 31 a 13. ¡Vueltas! ¡Golfos! ¡Sinvergüenzas! ¡Es verdad! ¡Golfos! ¡Sois unos golfos! ¡Y unos sinvergüenzas! ¡Arús en la tienda! Cadena 100 Barcelona, 100.7 UFM. Volem conèixer l'estat de la xarxa viària catalana i per això connectem amb el RAC. Aquesta informació ens la facilita l'Eduard Sánchez. Eduard, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora el trànsit va millorant ja molt ràpidament a diferents punts de la xarxa viària, de fet pràcticament a tot arreu, tot i que encara la B23 va plena carregada a Sant Joan d'Espí i a l'últim tram entre Esplugues i la Diagonal. Passa el mateix a l'autopista P7, encara hem de parlar de lentitud amb retencions entre Barberà i Mollet del Vallès, en sentit Girona. I al lateral un pèl carregat a Bellaterra o a Barberà en sentit nord, però també amb tendència a millorar. Pel que fa a l'autopista P7, encara hi queden retencions a parets en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia. Bode Institut siempre te da más, porque ahora queremos regalarte la primera sesión de tu tratamiento de fotodepilación médica Epilite. Ya sabes, el método que realmente funciona. Pero si buscas las mejores terapias de adelgazamiento o un equipo de cirujanos plásticos de toda confianza, te atenderemos gratuitamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Además, durante este mes tendrás un 30% de descuento en todos los tratamientos. Y recuerda, tu primera sesión de fotodepilación es gratis. Llama al 934875522 o consulta la web bodeinstitut.com. Con Tecredit, dinero rápido, hipotecas, soluciones financieras con la garantía de su piso o casa. Actualizamos los atrasos de su hipoteca, cancelamos embargos y subastas. Agrupamos sus deudas, visas, coche, préstamos en la hipoteca y pague hasta el 50% menos de su cuota mensual. Hipotecas para compra de vivienda primera y segunda residencia al 2,50% de interés. Compramos fincas con problemas judiciales o financieros, así como para rehabilitar. Con Tecredit, 93-724-71-18, 724-71-18. ¿Tienes carnet de conducir y buscas trabajo fijo? Infomóvil, la empresa líder nacional en colocación de choferes autónomos con más de 12 años de experiencia, te facilitará un puesto de trabajo. Aprovecha ahora esta oportunidad y consigue un trabajo estable y bien remunerado. Con Infomóvil podrás trabajar como repartidor autónomo y facturar más de 3.000 euros al mes. Te lo garantizamos. Llama ahora al 902-320-200. Infomóvil, creamos empleo. 902-320-200. Mi empresa necesita financiación. Tengo problemas para llegar a fin de mes. Necesito reducir gastos. Nosotros tenemos la solución. En Espacio Financiero y Asegurador unificamos tus deudas en una sola cuota mensual, ahorrándote hasta un 50%. Espacio Financiero y Asegurador, en Sabadell, Torre Millennium, séptima planta. Llámanos ahora y ahórrate hasta un 50% en tu cuota mensual. Teléfono 93-724-7180. 724-7180. Puedes ahorrar algo de dinero en comprar el periódico. Oiga, por favor, si es tan amable, ¿podría decirme a grosso modo qué ha pasado hoy en el mundo? Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 96 cuotas y sin entrada un Hyundai Accent desde 106 euros al mes, 691 TAE, o un